Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro. Al final. Y ya arrancamos en una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia de este jueves 5 de noviembre, y donde vamos a estar revisando todas las informaciones, siempre dentro de una contextualización y profundización, como siempre habitualmente lo hacemos en este espacio. Y saludamos a quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna de Estación Central, y quienes lo hacen a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda también que nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, desde la cual tú puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo, en la comodidad ahí de tu celular. Comienzo saludando a quienes nos acompañan. El día de hoy solo estaremos revisando, insisto, un montón de noticias e información, y también nos vamos a concentrar el día de hoy en la familia Mate, como lo hemos anunciado también durante estos días. Comienzo a quien ya está acá sentado con nosotros, a Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Hola Toño, hola Amanda, que estás afuera, yo sé que estás ahí. Hola por supuesto a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central, y también a través de nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Como bien decía el Toño, hay bastantes informaciones para este día. Vamos a hablar de los mates. También ocurrió algo sorpresivo en la Universidad Católica, que es por primera vez que creo que sería ser noticia en algún sentido. Gana Crecer en la FEUC y pierde los gremialistas. No sé si significa tanto, pero por lo menos ver al gremialismo derrotado y a Vale, ¿cachai? Me ha causado cierta gracia. Así que, por supuesto, hay harta información. Continúa, por supuesto, el paro del registro civil, como siempre. Y también podemos decir, está esta discusión respecto también al tema de las farmacias populares, y ahí apareció nuevamente la UDI haciendo sus clásicos comentarios. Así que, por supuesto, saludamos a todos y a todas que nos escuchan a través de esta señal. Tengo una duda con lo que tú dices. ¿Y cuando ganó el NAU? ¿O no lo consideras dentro de ese espectro político? Con sinceridad. No, para nada. No, el NAU pues siempre fue como ese sector, como medio de centrito por ahí. Y siempre como que lo expresó un poco por ese lado. Yo no creo que es como el análisis que le hacía la amiga de Vale, o no tan amiga, porque Vale finalmente terminó pasándole el audio a todo el mundo, pero que decía que NAU y Crecer eran comunistas y todos eran comunistas. No creo, en realidad hay bastantes diferencias en expresado. Y bueno, esperamos que pase algo interesante luego de, podríamos decir, muchos, muchos años, que no gane una fuerza de izquierda o sectores de izquierda en esa universidad, en esa casa de estudio. Así que interesante, habría que estar observando. Esperemos que haya más decisión desde ahí, y menos moderación desde ahí. Eso me entusiasma. Y por supuesto, apareciste crédulo hoy día. No, es como, y esperanzador. Sí, es para tirarla, para que se sientan animados a hacerlo. Con la ayuda del Señor. Me están escuchando, yo sé. Y saludamos a Amanda, que ya está aquí en el panel con nosotros. ¿Cómo está, Amanda? Muy bien. Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia, quienes nos están acompañando este día de matinal. Si me da en risa, esa, igual esa esperanza que hay ahí con la izquierda dentro de la UC, es como, o sea, lo asimilo a creer que Bachelet iba a hacer reforma. Sí, y bueno, la esperanza que había en el pueblo respecto a eso, que igual es importante, pero hay una esperanza. Yo recuerdo que tomé, que estudié ese día acá en la radio, y después de vuelta tomé el metro. Uh-huh. Y había un niño casi con el papá con bandera Bachelet y el niño con una bandera mapuche, celebrando el triunfo de Bachelet. Qué triste. Y yo sentí así como... Era como un oxímoron. Era como un oxímoron. Y el niño pensaba así como que no, estoy haciéndola bien apoyando a Bachelet porque así apoyó a los mapuches. Bueno, ese niño debe estar un poco arrepentido en este momento, sí, tristemente. Como ejemplo del triunfo de Bachelet. Claro. Bueno, hay que, bueno, hay que ver nomás, po, que se sí, viene pues, para adelante. Uh-huh. O sea, claro, obviamente es importante el triunfo de hace, o sea, yo no, ¿cómo había sido anteriormente? ¿Siempre estaba el gremialismo ahí a la cabeza? O sea, ¿era el gremialismo o la fuerza independiente de centro como alternativa, que era como NAU, estaba antes Opción Independiente, que es como una especie de, como antecesor de NAU? Yeah. Y esos eran como los sectores que disputaban un poco, podríamos decir, al gremialismo. Que era como el centro-centro. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces igual marca así una diferencia bien grande. O sea, de hecho, tengo entendido, ahora van a haber 3 rectores en la Universidad Católica, según lo que decía. Vale. Te morí. En el puro comunista. Va a estar el rector de los trabajadores. Y además apoyan a Bachelet. Están con Bachelet. Esa es una pregunta que nunca resolvieron en Crecer, que de hecho se le puede poner. Uh-huh. Pero bueno, exactamente, al final termina ganando Crecer en Universidad Católica. Creo que ha pasado como 2 o 3 veces algo similar en la historia de esa universidad. Sí que obviamente es novedad. Ahora que signifique algún cambio así muy grande, no lo sé. Pero... O sea, es importante en el sentido de que la Católica, la mayoría de la gente que va a la Católica viene de colegios privados y gran parte de la élite. Y bueno, así con la Pontificia Universidad Católica, vamos a estar revisando lo que pasa con Sebastián Dávalos, que después de todo un ¿cómo poder decir? Una efervescencia en términos de redes sociales a propósito de una columna de Pamela Giles de que habría salido del país para Paraguay. Bueno, finalmente sí salió Sebastián Dávila, pero según dice la segunda, que tenía una exclusiva, está en Buenos Aires haciendo negocios de arte. Dedicado a la especie de filantropía artística, está, según la segunda... del grupo El Mercurio, estaría en Buenos Aires, así lo habría confirmado ese medio. Y hay dudas respecto de, no solamente de lo que está haciendo realmente ya en Buenos Aires, de si efectivamente se dio así esta salida de Sebastián Dávalos. Recordemos que todavía sigue el caso Cabal, este no ha acabado, de hecho lo resumió hace muy pocos días el fiscal Luis Toledo, quien... retomó, después de haber sido candidato a fiscal nacional, con casi nula probabilidad de salir, retomó el caso Cabal. Por algunos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que si estando el proceso todavía abierto, Sebastián Dávalos pueda salir del país perfectamente? Esto puede hacerlo, uno, porque no hay orden de arraigo, no hay medidas cautelares respecto a él durante este proceso. Pero despierta hartas dudas. ¿Cómo salió del país? No es un tipo tan poco vistoso como para no darse cuenta. Lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Eso despierta un montón de preguntas, entre ellas algunas que vuelve a publicar la periodista Pamela Giles, donde insiste en su tesis de que esto fue una operación política y que al verse descubierto aparecen y hacen sociedad, por así decirlo, con el héroe la segunda, para decir que estaba solamente en Buenos Aires cuando el destino final era Paraguay. ¿Dudas? ¿Usted cree que efectivamente se iba a Paraguay? ¿Quién está involucrado acá? Vamos a estar también revisando aquello. Ya lo decían acá en el comienzo, sigue el paro del registro civil. ayer Javiera Blanco sacó a relucir el mejor discurso de paz ciudadana de sus mejores años. Otro era ministra de El Trabajo, quien encabezó la reforma laboral y la lucha por el derecho a huelga. Según ha manifestado abiertamente este gobierno, con ciertas restricciones, pero ayer nada de eso se podía ver y lisa y llanamente amenazó a través de los medios a todos los trabajadores y trabajadoras del registro civil, pero en particular, y aquí es donde se generó cierto grado de polémica, a los de honorarios. Recuerden que tienen que, les decía a través de los medios, renovar contrato ahora en diciembre. Y los convidó a que terminaran el paro y empezaran desde ya a efectuar sus funciones. Y desde también anunció que se les va a descontar a todos los que no trabajan durante lo que es el paro. Esto despertó un montón de reacciones, que es la que vamos a estar también revisando ahora. ¿Qué opinan ustedes de Javiera Blanco respecto a los dichos que lanzó el día de ayer contra los trabajadores y trabajadoras del registro civil? Bueno, a mí yo creo que merece bastante opiniones. O sea, lo primero que es súper relevante es que ella encabezaba otra cartera hace un par de meses. Esa cartera era el Ministerio del Trabajo. Una cartera donde se supone que ella decía respetar los derechos de los trabajadores, donde ella se decía promover a través de una reforma al código laboral que se está realizando en este momento, promover justamente nuevos derechos de los trabajadores, sabemos que no, pero lo que ocurre ayer, que de hecho también ahí por lo menos en el círculo de reporteros y periodistas se veía como una especie de impasse, de lapsus, de un momento de descontrol de la ministra Javiera Blanco, que de hecho generó bastantes problemas, de hecho generó un gran retroceso, podríamos decir, en todos los avances que se habían dado en las negociaciones, al amenazar, que esto es muy interesante porque tiene mucho aspecto, mucha sutileza. Primero amenaza con el despido de trabajadores, que ya me parece que es una actitud de matonaje. Una actitud muy grande de matonaje, así como advirtiendo. Y lo segundo que yo creo que es muy interesante es que amenaza a los trabajadores a honorario, lo que es una irregularidad que el Estado de Chile hace de forma, valga la ironía, regularmente. Uh-huh. O sea, se vale de, podríamos decir, de los trabajadores precarizados, informales, prácticamente en negro que tiene el Estado de Chile y que tiene buena parte de su planta, podríamos decir, de trabajadores honorarios. Y a esos trabajadores honorarios que el Estado de Chile ya está incumpliendo por tenerlo a muchos de ellos, prácticamente a todos de ellos, en realidad más de 6 meses trabajando honorarios, a esos trabajadores los termina amenazando, diciendo que se viene diciembre y por lo tanto en realidad los vamos a despedir. Eso, por supuesto, sumado también a la amenaza que se da respecto al descuento de los sueldos como una forma también de presión. A mí me parece que Javiera Blanco yo creo que está bastante complicada si es que sigue tomando este tipo de medidas. Más que apagar un incendio, lo que está haciendo es echarle mucha leña, mucho combustible. Uh-huh. Ese es el hecho que está realmente realizando. Inmediatamente los trabajadores del registro civil salieron a la OIT a protestar por lo que haya ocurrido, porque en realidad parece broma y parece chiste en realidad de que una ex ministra del trabajo diga unas cosas como esas. Uh-huh. Ya parece insultante que cualquier funcionario, podríamos decir, del gobierno de Chile lo diga. Es más insultante que un ministro de Estado lo diga, y es mucho más insultante que lo diga un ministro o una ministra que haya sido, podríamos decir, ministra del Trabajo. Uh-huh. Eso ya parece ser así que supera todo límite y colma en realidad todo vaso de paciencia y de las expectativas que se podía tener de un negociador, supuestamente. En realidad, claro, un negociador. Cero capacidad también de negociar. En realidad esto lo que está haciendo es justamente cerrar todas las puertas de negociación. Y bueno, se le espera un camino bastante cuesta arriba, en realidad, a la ministra Blanco, que yo creo que está perdiendo todos los bonos que había ganado con la certera gestión y rápida gestión, podríamos decir, que se hizo respecto al nuevo fiscal nacional, con Abbott, que se había puesto como ya la gran negociadora, la gran lobista, pero parece que el lobby para arriba lo hace muy bien. Pero voy a decir, la negociación con los trabajadores la está haciendo horriblemente mal con todo este tipo de cosas. De hecho, la actitud es una actitud despreciable, que si esto, como si fuera la actitud de un empleador, por ejemplo, de un empresario X, sería viral. Exactamente. Sería viral por la actitud que está tomando para con sus trabajadores. De hecho, el cuando se viralizó lo de lo, de las vacas gordas, no era muy distinto el discurso que dijo él respecto a lo De hecho, bueno, a eso iba. Fue lo primero que me acordé con las palabras que dijo Jaira Blanco con el video viral de del dueño de las vacas gordas tratando pésimo a sus trabajadores, que estaban, que habían hecho una paralización, una movilización respecto a las condiciones laborales. Y la actitud que está teniendo Javiera Blanco es la misma. Y por otro lado, veo o preveo que a medida que pasa el tiempo se va dando vuelta esta tortilla de que la ciudadanía estaba tan en contra del paro del registro civil. Sí. A medida que pasa el tiempo hay más apoyo al registro civil, precisamente también sumado a las actitudes que ha tenido el gobierno a través principalmente de su ministra Javiera Blanco. Claro. Sí, no, yo creo que también eso es lo que ha ocurrido, o sea, ha sido tanto, tenía una posición muy favorable, en realidad había tenido, podríamos decir, el beneplácito de buena parte de los medios de comunicación, los de mayor circulación, los de mayor llegada, podríamos decir, el gobierno, Javiera Blanco, para poder dar una mala imagen del paro del registro civil, enfocándose en los problemas que existían, en la gente que no puede hacer sus trámites, en lo dramático que es que una guagua no tenga un carnet de identidad los primeros días como si no existiese, y un montón de cosas de ese estilo. Y había logrado cierto, podríamos decir, cierto éxito. Uh-huh. Pero incluso a partir de ese éxito, la extensión del paro ha permitido a la gente conocer más de qué se trata esto, cuáles son las verdaderas condiciones de los trabajadores del registro civil. Y se suma en realidad también a esta intransigencia y podríamos decir a esta visión o esta postura furiosa, podríamos decir, irracional prácticamente, que toma la ministra Blanco, en donde la gente empieza a darse cuenta que en realidad no es en los trabajadores la nula disposición, podríamos decir, de sentarse y arreglar los problemas y arreglar las diferencias, sino lo que se dan cuenta que en realidad quien tiene la nula disposición a arreglar los problemas es Javiera Blanco y el gobierno. Entonces ha cambiado, podríamos decir, de forma bastante importante el enfoque de criticar, decir, bueno, en realidad estamos chatos de que esté el paro del registro civil, maldita Nelly Díaz, maldito funcionario del registro civil, que una postura muy antitrabajadores, que la hemos visto harto, a pasarse justamente a decir, desgraciadamente no tenemos, porque eso no ha cambiado mucho. Pero en realidad, maldito gobierno que no ha hecho nada. Y en realidad, por ejemplo, el otro día... ¿Cómo actúa así el gobierno si quiere bajar esto? Exactamente, se increpado ya más de una vez al director del registro civil. Porque ven en él también justamente una persona que no ha logrado saber resolver este asunto. Entonces ya no es un tema de los trabajadores no quieren, sino que ahora se dan cuenta que en realidad es un tema también de que, o principalmente de que en realidad, y se nota que el gobierno no quiere, o sea... en vez de sentarse a negociar, se han sentado no sé cuántas veces, en realidad no proponen nada nuevo. Y luego de sentarse a negociar, se le ocurre esta idea. O sea, eso era regalarle un pase, podríamos decir, a la dirigencia de los trabajadores, a decir, bueno, en realidad nosotros no negociamos más con la ministra Blanco. Claro. De hecho, le da el pase perfecto. O sea, decir, nosotros queremos hablar con la presidenta, porque en realidad consideramos que una persona así no puede ser un interlocutor válido. Y se o sea estaba... que se sale de sus cabales como nada. Exactamente. Como nada. Y se pasea y como... Y, o sea, yo no creo que eso haya sido acordado en las reuniones de ministros o con el gobierno, amenazar de esa manera tan brutal a los trabajadores. Claro, y mediática. Sí. Porque claro, uno podría imaginarse ya... no sé, ella se reúne y en secreto Nelly Díaz le dice, o no sé, se reúne con un grupo de trabajadores y le dice, ¿saben qué? Si ustedes siguen, yo los voy a despedir, pifia, etcétera. y después salen los trabajadores diciendo, oye, nos amenazaron, la ministra dice, no, es mentira, no nos amenazaron, etcétera. Uh-huh. Pero no, acá la publicidad, y podríamos decir, el quien da el certificado de que esto ocurrió, fue la misma ministra en, podríamos decir, en una declaración pública, o sea, en un punto de prensa. Sí. Y en un punto de prensa decir esto, realmente es matonaje con difusión nacional, no es otra cosa. Sí, bueno, también viendo por otro lado, de que se han ido develando algunos mitos que se instalaron a través de la prensa respecto a los trabajadores del registro civil, también me parece impresentable que como también tienen la difusión de los medios y este tipo de discurso, hay gente que lo aplaude, po. Claro. Que dice, no, está muy bien, hay que ser duro, porque yo trabajaría por 200 lucas. Y como que, Rodrigo Gendelman. Y claro, y que me negriaran todo el día y que me trataran pésimo. Yo sería feliz trabajando por eso. Sí. Mm. No, claro, y ahí Gerardo Betavide dice que igual crédito a Nelly Díaz por responderle a Javiera Blanco que tampoco ella tenía contrato indefinido. O sea, diciéndole en realidad, con esto te estáis cavando tu tumba y probablemente tú no llegáis a diciembre. ¿En serio eso? Sí, parece que sí. Digo, no, parece que tú no llegáis a diciembre. O sea, tú también tienes, a ti también te revisan tu contrato, así que veamos si llegáis, porque en realidad si sigue así. Yo insisto, ella había ganado muchos bonos con el tema de cómo hizo pasar por un tobogán el trámite de Abbott. Uh-huh. Casi como esas elecciones de Papa Express en donde no pasa ningún rato hasta que sale humo blanco. Iba muy bien, yo creo, y decían, no, claramente, no sé, pues Javiera Blanco frente a Jorge Burgo, Javiera Blanco es alguien que sabe negociar. Claro. Y quedó con esa imagen, y inmediatamente después, o durante, esto también es lo irónico, Javiera Blanco muestra la total incapacidad de llevar a cabo una negociación. Y esta cosa de sentirse superior, pues, cuando está hablando con los con los senadores y todo eso para convencer, actúa como un perrito pudul buscando la aceptación. Claro. Pero, a diferencia, como se cree superior, parte de la élite, trata con desprecio a los trabajadores, pues. Obvio que no hay... Ella está poniéndose en ese pedestal. Claro. De que es superior al resto. Ella está en un ministerio. Ella es la querida de Edwards. Sí, ese es el tema. Yo creo que Javiera Blanco siempre ha querido hablarle a la élite. Y siempre le he querido hablarle a una élite como una especie de lector o auditor implícito muy parecido a Agustín Edwards. A esa élite, podríamos decir, añeja, añosa, conservadora, que le gusta, podríamos decir, la mano firme. Claro, todo esos elementos, pero que además le gusta la mano firme. O sea, que goza y que aplaude, por ejemplo, los gestos de Javiera Blanco. Porque hay un sector de Chile que sí aplaude los gestos de Javiera Blanco. Pero un sector minoritario, un sector con poder, pero un sector minoritario. Y lo que hace acá es en realidad hipoteca, sin saberlo, porque claro, tal vez obtiene el aplauso de la élite, tal vez en su círculo obtiene muy buenas felicitaciones. Pero lo que ha hecho es justamente, si el gobierno tenía una ventaja en esto, fue justamente crear este discurso de que los malos son los trabajadores del registro civil. Probablemente es la única ventaja que tienen en una paralización que ya lleva más de un mes. La única ventaja que tenían era justamente que los medios insistían de que acá los malos son los trabajadores, que los trabajadores no permiten de que la gente haga sus trámites, de que endurecieron y quitaron los turnos éticos, todo ese tipo de cosas. Y de que cualquiera podría reemplazarlo. Exactamente. Y que quisiera reemplazarlos por el 1.800.000 que ganan de sueldo. Supuestamente, claro. Exactamente. Y ese era, podríamos decir, el capital que tenía el gobierno para poder negociar y poder entrar a presionar diciendo, bueno, ustedes no tienen apoyo de la población. Pero con esto Javiera Blanco le está dando un espaldarazo enorme, mostrando justamente una realidad que probablemente es justamente la realidad que te cuentan de que no es así, porque te dicen, no, es que los funcionarios de gobierno, ellos tienen contratos de por vida y pueden tratarte mal y no los van a despedir porque en realidad están prohibidos despedirlos, porque en realidad son de planta y toda esa cosa. Bueno, lo que acaba de hacer Javier Alanco le acaba de decir a todo el país de que la gran cantidad de los trabajadores del registro civil no son de planta. No son de planta, son honorarios y tienen una precariedad laboral que ellos no saben en cuándo pueden despedirlo o cuándo no pueden despedirlo. Oye, como gran parte de los ministerios, pues, como de gran todos parte los servicios ministerios. Y ministerios, está, hoy día el porcentaje mayor de trabajadores a honorarios que de planta son mínimos los que quedan de planta, son los que llegan como 200 años. Exactamente. Sí. Y no sé, no hay contratos, pues. No hay contratos nuevos. No, claro, hay tres figuras, que honorario a contrata, que una figura intermedia y, por supuesto, de planta. De planta prácticamente no se ha renovado, podríamos decir, en la burocracia pública, en los trabajadores del sector público. A contrata ha crecido, pero podríamos decir, todavía sigue siendo sector minoritario. Y la gran mayoría de los trabajadores que trabajan para el Estado, podríamos decir, tanto para el Estado centralizado, llámese gobierno, sus reparticiones, ciertas empresas estatales, como también para las municipalidades, son trabajadores honorarios, cuya problema justamente es no saber si es que se llega al próximo mes. Pues. No se tiene claridad de la seguridad laboral, y es justamente parte del discurso, decían eso, decían no, el trabajador del registro civil hace lo que quiere porque en realidad siempre va a tener trabajo. No, acá te acaban de mostrar de que la gran mayoría son honorarios y por lo tanto, como honorarios, tienen una precariedad laboral o una incerteza laboral, una inestabilidad laboral muy muy grande. Y juegan con eso, o sea, negocian precisamente con esa precariedad laboral. Es lo que están poniendo en la mesa, pues, es lo que están negociando. Exactamente. Y es lo que de lo que se están valiendo para decir, nosotros tenemos el poder, porque somos los empleadores malditos de la película. Claro, de hecho no se equivoca mucho cuando se dice que es casi como un lugar común, de que el Estado es el peor empleador. Y de hecho, por lo menos si uno lo ve desde el término de la inestabilidad laboral, del trabajo en gris o en negro que se hace a través del sistema honorario, sí lo es. O sea, buena parte de las plantas en realidad son plantas informales de trabajadores que llevan mucho más de 6 meses, algunos llevan 10 años trabajando honorario, y de hecho ha crecido un movimiento de trabajadores honorarios del Estado. Yo creo que también le da un espaldarazo también a esos trabajadores, demostrar un poco su historia y demostrar cómo en realidad pueden ser amenazados, porque de hecho en muchos lugares son amenazados así sistemáticamente cuando se sindicalizan. Estoy revisando algunos comentarios acá en el hashtag del matinal RBF. Y bueno, pues saludo a María Luis Francisco, profitador, que decía... Yo no creo que el rector vaya a ser los trabajadores, yo no le pongo ficha a ninguna federación, y menos a la FEUC. A la FEC. Estamos hablando de lo que ficha... fue adelante, a propósito de lo que pasa en la Universidad Católica. Están tan rebelde allá en Concert. El que le puso ficha a Peterson, ¿no? No le digáis eso, que todavía le da ataque. yo no comprendo esas tallas, lo siento. Petersen fue el presidente de la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Concepción, y que terminó trabajando para la campaña para Bachelet. Era uno de los radicales revolucionarios, y que generó toda una discusión en un momento determinado si correspondía o no, y él terminó en un momento determinado escribiendo a través de su Facebook que lo hacía porque había tenido un hijo. No él, sino a su pareja, pero como padre. Y por eso terminó allá, porque hay que comer. Entonces el discurso... revolucionario, señalando de que él era uno de los llamados como radicales o ultras dentro de lo que era la CONFECH. Pero eso, insisto, es que también tiene que ver mucho con la política universitaria. Eso es lo que hablábamos al principio. Respecto a Javier Blanco y Díaz, dice Gerardo Benavides, dice igual crédito a Nelly Díaz de responderle a Blanco que ella tampoco tenía contrato fijo. Sí, pues. Igual, la vuelta, bueno. Hermano. Bueno. Bien, tiene toda la razón. Ministra Javiera Blanco sacó todo el currículum que ganó con Agustín Edwards en Paz Ciudadana, dice José Camilo. Elisa Monti no sé en qué anda. En heroína ya está el tour, le dice, buenos días chicos, feliz viernes. Hoy no es viernes. Hoy es jueves. Un abrazo de día viernes también. Sí, claro. Es como... pero tal vez quiere abrazar como si fuera un viernes. Ah, puede ser, pero es como feliz día viernes. Bueno, yo no puedo decir nada porque recuerdo que un jueves. Todos como sabemos este, que el día es martes. Yo puse buen martes y todos se burlaron de mí. Jueves. Bueno, es que se retransmite en la madrugada el día viernes. Claro. Yo podíamos arreglarla ahí un poco. Pues. En fin. Buen día, dice Jorge Montesino. Y Mauricio Donoso dice: recién incorporándome al matinal. Y sí, totalmente de acuerdo. Ah, y que dejen de personalizar, es Anercich, o sea, es una agrupación de sí. trabajadores y todo el tema. Sí, por supuesto. Y dice, yo apoyo a los funcionarios del registro civil, uh-huh. lo dice ahí orgullosamente. Según Jorge Montesinos, va ganando Nelly Díaz a Javierita. Así es. Visione. Llorando por la herida, Profitador dice, oye, es un tema sensible eso. El de Peterson. Sí, dice, es un tema sensible ese. Pero bueno, hay gente que vive los días como quiere también. Como si fuera viernes. Sí. Bueno, hay algunos días que son siempre lunes. Desgraciadamente. Pero en fin, si el tema no es menor lo de, insisto, de Javiera Blanco. Básicamente porque marcaba... Insisto, estamos a puertas de lo que va a ser el conflicto con la mesa del sector público. Uh-huh. De hecho, esa era la idea central del gobierno, era que esto no se le escapara de las manos, precisamente para mostrar fuerza. A esto se suma el hecho de que se ha repetido una mentira tantas veces a lo Goebbels, que se termina convirtiendo en una verdad social el tema de que ay, si todos los años paran, a cada rato paran lo del registro civil. Y uno siempre pregunta, ok, dime la fecha. Ocupa Google si quieres, te lo presto, toma, ahí tení. ¿Cuántas veces han parado? Y te das cuenta que son pocas. En 2008 no llegaron a la paralización. No amenazaron fueron amenazados. Estaron en detención, claro, cerraron jornada un poquito antes, no llegaron a la paralización. En 2013 hubo paralización. Y este año. De hecho, las otras son movilizaciones de la NEF, que particularmente siempre han sido como de un día. Ajá. Uh-huh. Y sería, ¿dónde están las paralizaciones constantes? De hecho, hay un discurso muy sofofa de parte de mucha gente dando un argumento al empresariado. Pero particularmente el tono, que es la segunda vez, por lo menos siendo ministra de Justicia, que Javiera Blanco o Javiera Margaret Thatcher Blanco ocupa este tono. Lo ocupó también con la gendarmería. Sí. Y que fue muy violento, ¿se acuerdan? Y un amenazo. Ejecuto. Sí. Esa es una frase de una película de Lira, que está en el nombre del padre. ¿Sí? Que del loco que está preso y dice, yo no amenazo, ejecuto, cuando está hablando con los presos. Tienes razón, que es el que realmente estuvo a cargo de cuando se pusieron las bombas sí. Y llega a la cárcel donde estaban los Colón, que eran precisamente estos personajes basados en la vida real, que habían sido inculpados solamente por haber estado en el lugar incorrecto y porque alguien los terminó así como sapeando de mala onda, que era un hippie que estaba también con la toma y... Que le caía mal. Y les caía mal. Efectivamente, pues yo no... ¿Ah? Yo no amenazo, ejecuto. Ahora, el loco lo hacía, hay que decirlo. Sí. y él se había adjudicado esa bomba con su equipo en ese... Era un pub londinense. Y esa es la respuesta que da. Tenís toda la razón, po. Uh-huh. Muy bien, buena memoria. De hecho, estoy tratando de acordarme el nombre de ese actor. Es un actor bien... No es tan desconocido. Bueno, la que no amenaza, sino que ejecuta. El tema acá, que ya los sumarios están en curso, se ha repetido hasta la saciedad, este paro ilegal. Uh-huh. Lo que es un tema no menor. Sobre todo cuando se discute... se discute este tema que tiene que ver con los sectores estratégicos o esenciales que tienen que ver con los servicios mínimos, que incluye este cambio en la legislación, que es la parte de la agenda laboral. Y es importante distinguir una cosa de la otra, que no necesariamente son lo mismo. porque se ha ocupado el tema de conceptos esenciales. Porque está el tema de lo estratégico, sectores estratégicos que no podrían paralizar. Ojo, que contraviene. De hecho, ayer, después de las amenazas de Javiera Blanco, dicho sí, sea de paso, parte la ANEF y parte la ANERSIC, de que, son, que agrupa a los trabajadores y trabajadoras del registro civil e identificación, parten a la oficina de la OIT acá en Santiago de Chile a hacer la denuncia respectiva. Y efectivamente fueron recibidos y efectivamente trabajaron lo que tenía que ver con el palo del registro civil. Entonces, esto ya se le escapó de las manos a Javiera Blanco, quien pintaba bien. Recordemos que Javiera Blanco llega también empoderada en esta semana donde se da ya fuerte el paro del registro civil después de lo que fue la elección del fiscal nacional. Sí, lo mencionó. Y eso le daba cierto poder, pero ya no es así. Y esto está generando también problemas al interior del gobierno, que ya empiezan a manifestarse en términos de que no han podido manejar finalmente el paro del registro civil. De hecho, ya pasó con el caso de Alanis, que era la directora del registro civil. Que si uno mira la historia de los directores o directoras del registro civil, han durado todos muy poco, muy, muy poco. Claro. Y duran poco justamente porque no se ha sabido resolver un conflicto que no parecía realmente tan complicado. Obviamente hay motivos mucho más profundos, lo hemos hablado acá. El gobierno tiene temor de que justamente ceder, podríamos decir, con los trabajadores del registro civil en la plena fecha, podríamos decir, de la discusión de la ley de presupuesto, podría generarle, podríamos decir, un problema más a largo plazo, que otras reparticiones del Estado comienzan también a... Oye, consulta, Joaquín. Primero, ¿qué decía abajo ese papelógrafo de la Chacón? Porque nos mandáis una foto donde sale el trabajador del registro civil, ejemplo, lucha y unidad. Está bien. ¿Pero qué decía abajo para entender qué es lo que se tapó ahí? Era como bien, como así, como que estaba hablando del gallito del gobierno del registro civil. No, pero, sí, dice gallito en la parte de este, pero ¿qué decía justo en la parte de ahí? Voy a preguntar a quién le puso encima, porque... Por pero favor, lo coste lindo. Para saber qué es lo que se decía, si tuviste un palo de la derecha, qué. Dice Inés... Javierita, la niña símbolo de Edward, la matona de la moneda. ¿Será? A Inés le cae mal a Javiera Blanco por no, ser matona. Sí, hoy sé. Quiere hacer la guerra ahí. Es que... ya. No, mentira. Es que me la imagino de compañeras de curso y sería algo terrible. No, pobre Javiera. Sí. No, me imagino a la Inés de compañera de curso de Javiera Blanco. Pobre Javiera. Es mal. Yo no imagino a la Inés de compañera de curso, así ya. No, terrible. De cualquiera. De cualquiera, de mí, no, qué miedo. Ser Javiera Blanco debe ser aún peor, así, no, pánico. Hay gente que escucha que no se debe ni imaginar. no, pero te imaginas, Javiera Blanco hubiera terminado con un trauma tremendo, hubiera tenido a Inés de compañera. ¿Cómo habrá sido la infancia de Javiera Blanco? Triste. Quizá era niña bullying, hay que comprenderla. Pero los bullying sean principalmente la UDI. No necesariamente. De hecho, hoy día vamos a hablar mucho de endogamia en el país. Fuera de broma. Hoy día vamos a revisar la historia de la familia Mate. Y hay endogamia, pero endogamia. Sí. Si es de verdad. De hecho, bueno, hay casado primo, con prime. De hecho, los Larraín Mate hace tiempo vienen relacionados de ahí, desde el bisabuelo. De hecho, el bisabuelo era Eleodoro... era el oro él, pero era Mate Larraín. Y este actual, que es el nieto, es Eliodoro Mate Larraín. La hermana, Patricia Mate, está casado con su primo, Jorge Larraín. No sé, un tema... No, sí, una cosa... No sé, cuando hablamos de la endogamia aristocrática de este país, vamos a estar hablando de eso en un rato más con Javier Rebolledo, que venía en camino. Qué entretenido, me gusta. No, muy entretenido, pero también muy fuerte. Y una historia oscura también de este clan. Bueno, para cerrarlo de Javiera Blanco, ya se ha cumplido un mes y medio de paralización, una de las más largas que ha tenido el registro civil, y efectivamente acá hay una posición súper clara de parte de los trabajadores y trabajadoras del registro civil. ¿En qué va a terminar esto? Insisto, se viene la movilización ya de los trabajadores y trabajadoras del sector público en general. Y eso va a generar, insisto, un tema no menor. El ánimo ya está caliente, está tenso. Y este ha sido el manejo que se ha tenido. Y estamos hablando de todas las reparticiones. Sí. A propósito, en este momento se está reuniendo La directiva de la NERCIT, sí, con el Ministerio de Justicia. Exactamente. Uh-huh. Y se supone que este ha sido precisamente la piedra de tope. Funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que exigen los trabajadores del Registro Civil? Que claro. Es básicamente un cronograma donde esté firmado por el Ministerio de Hacienda. Porque el Ministerio de Hacienda fue el que dio el bloqueo justamente. Primero cuando se negó todo y al final se termina asumiendo de que efectivamente se hizo este compromiso. De hecho, es más, ¿por qué? Porque habían habido reuniones de coordinación, lo que faltaba era la discusión y la disputa estaba en términos de los plazos. El gobierno quería que fuera desde el 2017, el otro desde el 2000, desde mucho antes. Después se vio como a finales de 2016. Bueno, ahí se está discutiendo. Pero quien dijo no fue el Ministerio de Hacienda, particularmente la DIPRES. Es interesante eso porque se ha mentido sistemáticamente. Al principio, cuando decían que esto tenía que ver con lo del gobierno pasado, y eso no, porque quedó resuelto en agosto del 2014. Ha sido llamativo, insisto, lo del Registro Civil ha sido un traspié no menor. Se ha ocupado los discursos más clásicos del empresariado chileno para tratar de deslegitimar un paro, incluso dándole rango y legitimidad nuevamente a la constitución de Pinochet, la cual establecen en discursos de que están en contra precisamente porque quitan un montón de derechos, y establecen el caso de los empleados públicos. Con la precarización que implica. De hecho, ayer que Javiera Blanco se jactaba de lo honorario era un poco terrible, porque esa es la realidad del Estado. O sea, uno de los empleadores más terrible en ese sentido, donde se generan mayores precariedades en términos laborales, y al final tú termináis viendo de que eso es la lógica constante y es la línea que tiene un Estado respecto a sus propios trabajadores. Debe ser el empleador que tiene más honorarios en porcentaje a cualquier otra empresa. De hecho, hoy día cerca del 60%, casi el 60%, un poquito menos, de los trabajadores del aparato público son a contrata. Honorario, o sea, estamos hablando de gente que temas puntuales contratados, no hay un... De hecho, aquí viene todo un discurso de el no, es que son inamovibles, mentira, de hecho, está todo externalizado hace muchísimo tiempo. La gente que tiene carrera funcionaria y que tiene límites también, la gente no entiende cómo funciona eso. De hecho, hay mucho desconocimiento, insisto, del tema del aparato público y salen al tiro... ciertas cosas como la burocracia y en un imaginario de un estado de bienestar muy europeo que nunca ha existido en Chile. Uh-huh. En donde está esta cosa de la inamovilidad. Eso no es tan cierto. Hay gente del aparato público que se ha terminado yendo igual. Claro, y aparte que se ve feo eso de la inamovilidad cuando en verdad es estabilidad laboral. Uh-huh. Exactamente. ¿Por qué se trata mal? ¿Por qué se habla como algo despectivo de la inamovilidad en los servicios públicos? Y es claro, estabilidad. Es estabilidad, exactamente. Uh-huh. Y deberíamos estar peleando porque todos tuviéramos ese tipo de cosas, uh-huh, en vez de estar reclamando y llorando porque algunos la tienen. Uh-huh. Yo creo que lo que deberíamos aspirar es, bueno, llevar a cabo luchas para tener también más garantías como trabajadores, uh-huh, en vez de estar criticando a los muy pocos que tienen. Insisto, el tema de planta, mínimamente se está contratando en planta últimamente, uh-huh, en el Estado. La mayoría de la planta son gente que viene trabajando hace muchos, muchos años, hace, uh-huh, décadas. Claro. Y no se reemplazan por lo general, solamente las funciones más clave, las funciones que tienen que ser de planta. Uh-huh. Por lo tanto, ha cambiado mucho el carácter del Estado, lo ha externalizado, se ha convertido en este pésimo empleador que hoy en día... y que por lo tanto hay que también denunciarlo, que eso es una irregularidad. Uh-huh. Se supone que el trabajador debería estar más de 6 meses trabajando a honorario. Uh-huh. Y acá se hace sistemáticamente. Y tenemos más del 50% de los trabajadores en eso, entonces son cosas no esenciales. O sea, disculpe, más del 50%, del 60% aproximadamente. Uh-huh. Es un tema muy, muy... fuerte, y claramente ahí hay un punto que también hay que denunciar respecto también a cómo el Estado se comporta como empleador. Uh-huh. Claro, y bueno, y también surgen otras voces de que se deberían privatizar ciertos servicios públicos, como también hacer empresas privadas subcontratando fuera la clave, cuando hemos visto que eso genera mucha más precarización laboral. Claro, de hecho ese el otro elemento se ha externalizado, funciones del Estado también contratando servicios externos justamente uh-huh. para disminuir, podríamos decir, el aparataje estatal. Uh-huh. Y a altos precios, no es que el Estado esté ahorrando plata con eso, sino en realidad está transfiriendo plata a privados. Claro, y subsidiando completamente y además generando que las empresas contratistas traten mucho más mal al empleado. Claro, exactamente. Con muchas menos así garantías. Con el tema vamos a tener informaciones y noticias probablemente durante esta jornada de matinal respecto a cómo termina la reunión entre los trabajadores, entre la NERESICH básicamente, y el gobierno. Que todos esperan que termine en buen puerto y en beneficio para los trabajadores y trabajadoras. Yo sé que hoy día está de moda decir que, oye, ganan mucho, ¿pa' qué? Todo el cuento. Que no es muy distinto, ya que nos pasamos a otro tema, pero yo creo que tiene cierta relacionalidad. Ayer salió hablando Víctor Pérez, senador de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, quien señaló que las farmacias populares, aparte de ser demagogia de izquierda y todo un cuento populista, dijo lo siguiente: no hay que potenciar las farmacias populares porque los pobres ya reciben remedios gratuitos. Fíjate, encuentra la diferencia. Oye, ¿para qué van a subir el sueldo si ganan mucho? ¿Escucharon ese discurso durante esta última semana? Oye, tienen, mira el sueldo que tienen. ¿Para qué van a subir más? Díganme, ¿cuál es la diferencia entre un senador de la UDI que dicen, ¿para qué farmacias populares si los pobres ya tienen remedios gratuitos? Refiriéndose al tema de los remedios que dan en los consultorios, los que se suponen que da la FENAVAS, si no me equivoco. ¿Cuál sería la diferencia, básicamente, entre lo que termina diciendo Víctor Pérez y esa diferencia de los, oye, ¿cachaste el sueldo que tienen? No, que, y así quieren más plata. Es increíble, ¿eh? Es súper llamativo ese, porque se asume una realidad que, dicho sea de parte, fue desmentida, con liquidaciones en mano. Claro. Por la propia Nelidia y por propios funcionarios que tenían 35 años y ganaban 600.000 pesos. Es lo que decía, lo mostraron en cámara. Uh-huh. Mostraron en cámara sus sueldos. Les recomiendo nuevamente, para la gente que está ahí siempre viendo, ¿saben lo que hicieron? Una cosa que generalmente la gente progre y de izquierda critican, que el promedio... Ese de hoy en Chile hay un promedio per cápita de $25,000. Eso es lo que hicieron. Uh-huh. Y la compraron completa, porque bueno, el relato les convenía a algunos en ese sentido. Pero Víctor Pérez se manda esta frase el día de ayer, esa y otras más, respecto a la oposición. Primero, toda esta pelea empezó el día martes, cuando la UDI y RN vetaron en la reunión de la Comisión de Régimen Interno. Las reuniones de Comisión de Régimen Interno son las que se dan antes de lo que uno ve en la sala, particularmente en la Cámara de Diputados. Antes de eso, hay una reunión de coordinación que tienen los distintos partidos políticos. Esos son los representantes de las bancadas. Y estos dicen ya, ¿qué va a haber en tabla? Dice, esto sí, nosotros tenemos una moción respecto a esto. Oye, va a venir a hablar alguien. ¿Se da eso? No, mira, fíjate que no y todo lo demás. Entonces, al final, uno va viendo de que hay todo un tema respecto a lo que tiene relación con este tema de los discursos y cómo se ocupan. Bueno, en el régimen interno terminan decidiendo de que hay una propuesta a propósito de que el día miércoles, o sea, el día de ayer, se va a revisar el tema de los altos precios de las farmacias, por lo cual está invitada la ministra de Salud y una parte de un equipo de expertos también del gobierno, y hay esta moción de que participe el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Y RN y la UDI dicen no. Ok, hasta ahí se generó la polémica de que vetaron a Daniel Jadue, que igualmente fue el día de ayer, miércoles, y presentó en los pasillos del Congreso las diferencias respecto al tema de precio y cómo estaba funcionando su experimento, su iniciativa que tiene que ver con la farmacia popular. Y el día de ayer aparece precisamente Víctor Pérez criticando el tema de la farmacia popular y se manda esta parte de esta frase, de estos argumentos que tiene que ver con que no hay que potenciar farmacias populares, pues los pobres ya reciben remedios gratuitos. Sí, yo creo que también nuevamente se le puede ver desde varios aspectos. El primero es un desconocimiento en realidad del verdadero funcionamiento de FENABAST. Si FENABAST funcionara como Víctor Pérez idealiza que funciona, en realidad gran parte del país no estaría recurriendo a estas farmacias que te cobran un ojo de la cara por un remedio. O sea, si en realidad estuviese suplido, podríamos decir, la cantidad de remedios, estaría todo bien, estaría todo correcto. En realidad, a mí me han contado, sí, gente que trabaja en el área de salud, por lo menos en el área de salud en la zona sur de Santiago, que en realidad prácticamente no hay remedio en el FENABAST y ni siquiera hay insumos médicos para trabajar en los distintos consultorios. Esa es la realidad del país. La realidad que desconoce, podríamos decir acá, Víctor Pérez, la desconoce así de forma totalmente tosuda y de hecho también de su ignorancia de vivir en otro mundo. Lo segundo que me parece muy interesante respecto a lo que dice Víctor Pérez es que se les cae totalmente el discurso que tiene la UDI respecto a la clase media, respecto a que nadie piensa en esos sectores que más o menos son inventados por ellos. Justamente porque en realidad lo que está mostrando en realidad Víctor Pérez, que en realidad no le interesa, podríamos decir, los sectores que tal vez no están totalmente beneficiados por el tema de la FENABAST, que insisto, es insuficiente ya de por sí, pero que a su vez tenemos justamente estos sectores que tienen que pasar inmediatamente a acceder a los medicamentos a un altísimo precio que tiene las farmacias. Y lo interesante de las farmacias populares, por lo menos para mí, es que han demostrado mediante la práctica, esta farmacia popular ha demostrado mediante la práctica que en realidad el valor de los remedios que se fija a través del mercado son valores ficticios, son valores inflados, son valores que superan así enormemente el valor real de los productos. Por lo tanto, en realidad lo que se ha hecho es especular sobre el precio de los medicamentos. Nuevamente hablamos del tema de las demandas inelásticas, o sea, yo tengo que comprar medicamento para seguir viviendo, para seguir estando sano, y por lo tanto hay un grupo de personas que puede acordar, fijar los precios que quiera y por lo tanto puede vivir a expensa y puede hacer, podríamos decir, pagar lo que sea necesario o lo que quieran a esas personas, porque justamente no van a poder tener otra alternativa. O sea, es muy cruel pedirle a la gente que diga, bueno, si es que no tiene plata para pagar el remedio, no lo pague y no lo compre. Uh-huh. Eso no se puede. Entonces, obviamente las farmacias funcionan, las grandes cadenas de farmacias funcionan bajo ese precepto y se dan cuenta que pueden en realidad ponerle el precio a un producto que deseen. Uh-huh. Y lo que muestra esta farmacia popular es que en realidad ese precio de esos productos es un precio totalmente irreal. De hecho, también si uno lo compara con el precio de medicamentos en otras partes del mundo, es estratosférico. De hecho, uh-huh, hay mucha gente y es muy normal que alguien viaje a otro país y te pidan, o sea, hoy empiezan a pedir, oye, tú podrías comprar tal medicamento, sí, tal otro medicamento, porque en realidad en Chile, uh-huh, los medicamentos son especialmente caros. Claro. Y de hecho son especialmente caros incluso para la FENABAST. Que eso es algo que tampoco se habla, o sea, las mismas hoy, de hecho, ayer laboratorios les cobran. Estamos viendo el otro día esa chica que necesita, ¿se acuerdan de una chica que se sacó foto, que fue bien símbolo, sí, la ley Recarte? Bueno, quedó fuera de la ley Recarte, que salió con la presidenta y que salió con la ministra, cuando se empieza el tema de la ley Recarte, ella queda fuera. Pero era bien loco, tiene un remedio que mensualmente costaba, corríjame si me equivoco, 27 millones de pesos. Que necesita mensualmente. ¿Cómo puede ser eso posible? La pregunta que nos hicimos inmediatamente, ¿cómo es posible que haya un remedio que cueste eso? ¿Cómo es posible de que en el mundo, más allá del tema de gobierno o cómo se da, lo terrible que esta persona queda fuera cuando fue uno de los símbolos de esta ley? ¿Cómo es posible que haya un mercado, que haya un tema aquí en medio de cómo está esta relación en términos de producción, en términos de trabajo, etcétera. Llámalo como quiera. Pero ¿cómo es posible que un medicamento vital para una persona cueste 27 palos? Uh-huh. La monstruosidad del mercado farmacéutico, pero es increíble. Uh-huh. Sí. Bueno, mi abuelo tiene como un tumorcito en la cabeza y tiene que ir a, le sale más barato ir a Argentina, comprarlo, que comprarlo acá en Chile. Exactamente. Pero mucha cantidad más barato. Le sale más barato el viaje y el medicamento juntos que comprarlo acá. Claro. Uh-huh. Y eso lo mismo le pasa a los laboratorios, o sea, les pasa al FENAVAS, si insisto uh-huh. en eso. De hecho, la ley Ricarte lo que está diciendo es, le vamos a pagar a esos laboratorios uh-huh. esas sumas de dinero. Claro. Vamos a sacar, podríamos decir, del bolsillo del Estado grandísimas sumas de dinero porque vamos a pagarle a estos laboratorios los que los laboratorios nos pidan. Uh-huh. De hecho, es un gran negocio también para los laboratorios. Porque justamente, y yo insisto, yo no sé qué costo de producción, qué valor de producto puede tener en realidad un medicamento que cueste 25 millones mensuales. Uh-huh. O sea, yo lo decía como talla, que es de diamante, es de algo, qué proceso químico hacen. Que le sacan, no sé, a una planta que solamente existe en una parte del mundo y que a solamente una planta en el mundo le sacan y le extraen esto. Uh-huh. No hay ninguna lógica más que un laboratorio que decide bajo justamente la lógica del mercado y el chantaje de ser el único medicamento que sirve para tal o cual enfermedad rara, uh-huh. Para justamente cobrar lo que desee uh-huh. mientras tenga la patente. Claro. Y ahí uno dice, bueno, esto ya esto es un chantaje a la vida. O uh-huh. sea, te están diciendo, paga 25 millones mensuales o muere. Uh-huh. Y eso, no sé, hablaban de secuestro virtual hace algún tiempo. Eso sí que es un secuestro. Sí. Porque te están secuestrando la capacidad de vivir por una suma de dinero enorme, realmente enorme. Para impagable, pues, de hecho. Impagable para poder uh-huh. llegar al próximo mes de vida. Ajá. Uh-huh. Y eso lo aceptamos y se acepta normalmente. Claro. Y esa es la cosa que nos molesta. Y, bueno, hay todo también otras cosas más truculentas de la farmacéutica que tiene que ver con darte un medicamento para una cosa, pero que te enferma de otra cosa, o que son para mantenerte la enfermedad, no sí. para sanarte. Pero es interesante, a ver, digamos las cosas como son. Las farmacias populares no resuelven el problema. No, para nada. Pero enuncian y manifiestan otros. Ese es un tema. En un país donde su institucionalidad funciona, donde se castiga la colusión y por eso cambiamos la legislación, porque antes ni siquiera eso, y pagan multa. Pero vuelve a evidenciar lo obvio. ¿Y lo obvio qué es? Que sigue la colusión. Uh-huh. Bueno, uno también lo evidencia con las farmacias más chicas, que tienen los medicamentos mucho más baratos que las grandes cadenas. Por ejemplo, cosas básicas, los anticonceptivos, en una farmacia de cadena te puede salir 6 lucas y el mismo la misma marca te sale 2 lucas en la farmacia chica. Y está ahí. Claro. O sea, está ahí la evidencia, más allá de si va a existir o no la farmacia popular. En la farmacia más chica el precio es mucho más barato que en la farmacia grande. Claro. Uh-huh. Y eso fue parte de un proceso de eliminación del mercado de uh-huh. prácticamente todas las farmacias chicas. Y las farmacias chicas persisten y siguen existiendo en la periferia de las ciudades. Uh-huh. Porque claro, ahí todavía no ha llegado totalmente el interés de estas grandes farmacias. Probablemente lo están planteando para ahí entrar a competir. Uh-huh. Y es una sociedad además profundamente enferma de salud que es la chilena. Uh-huh. O sea, de hecho no hay ningún énfasis en la medicina preventiva. La otra uh-huh. vez fui a una charla donde mostraban el sistema cubano de salud. Todos los que critican a Cuba, yo creo que se muerden la lengua cuando se habla del sistema cubano de salud. Todos van a atenderse allá. Claro, todos se van a atender allá. Y además que cuando fue el periodo especial, cuando fueron los 90, Cuba se dio cuenta que para ahorrar en el gasto de salud, uh-huh. lo que tenía que hacer era detectar tempranamente la enfermedad y tratarla antes de que sean, en realidad se manifiesten, podríamos decir, las dolencias. Uh-huh. Y desde que ha hecho eso, en realidad ha mejorado profundamente la salud. Y claramente hay otro concepto. Acá prácticamente se medica a alguien cuando está cerca de morir o cuando está crítico. Claro. Se va al hospital cuando uno está crítico. Uh-huh. Contaban también médicos en eso mismo, que por ejemplo, no sé, pues tienen 10 minutos para atender a alguien. Y si lo hubiesen atendido 20 minutos, no hubiese ido 10 veces. Porque esa persona al final va 10 veces a lo mismo consultorio porque dice, no, me duele la cabeza, y no está el tiempo para descubrir qué es lo que te hace doler uh-huh. la cabeza. Y por lo tanto se pierden valiosos recursos del Estado por una política, podríamos decir, respecto a la salud que es deficiente. Uh-huh. Y esa política que es deficiente finalmente termina beneficiando a las farmacéuticas que entregan principalmente medicamentos, como tú decías, para aliviar las dolencias o para no empeorar la enfermedad, pero muchas veces para no solucionarla. Uh-huh. Y así se está viviendo, y tenemos gente que está secuestrada tomando medicamentos. Y eso le sumamos el tema de la vejez, en donde nos contamos nuevamente con el tema de la AFP, gente con muy pocas pensiones que tiene que gastar además muchas sumas de dinero en remedio, porque la vejez en Chile además es muy difícil en cuanto a términos de salud. Por lo tanto, en realidad se gastan prácticamente toda la pensión o más de la pensión solamente en medicamentos. Uh-huh. Y esa es la verdad del país. Y la farmacia popular, Claudio, tuvo la gracia de mostrarte en realidad de que esto es justamente parte de un asunto ficticio, donde en realidad se han fijado precios, en donde se fijan precios, se determinan, porque en realidad pueden fijar el precio que quieran, porque en realidad van a comprar el remedio igual. Pues, uh-huh. ¿Qué te van a decir? Sí. Bueno, no voy a comprar el remedio para la artritis. Elijo no comprarlo, porque no podís. Pues. Claro. Y bueno, eso es lo que vino a poner de manifiesto, insisto, la farmacia popular, que en términos de éxito propiamente tal, creo yo, a juzgar por los hechos, el éxito ha sido en plantear una discusión, uh-huh. no incluso en su funcionamiento, que, dicho sea de paso, está restringido no solamente a la gente de la comuna de Recoleta solamente, sino a quienes están inscritos en la cooperativa que se hizo desde iniciativa de la municipalidad para quedar inscrito. Tiene que ser de la comuna, pero más encima tiene que estar en esta cooperativa para poder acceder a los medicamentos. Por lo cual, la restricción que hay para poder, de una u otra manera, cumpliendo los requisitos, acceder a estos medicamentos, a estos precios, que me parecen estupendos, es bastante limitado. Uh-huh. Pero queda en evidencia la diferencia de precios. Nosotros tenemos una nota que está mal precisada, obviamente, que decía hasta 1000% de ¿cómo se llama?, de diferencia entre precios. Es más. Sí. Muchísimo más. De hecho, hay algunos medicamentos que superan el 1000%, ¿cómo se llama? En términos de diferencia entre las grandes cadenas, que son tres básicamente, que tienen más del 95% del mercado. Hablamos de FASA, Farmacia Ahumada, Cruz Verde, Holding, que dicho sea paso tuvo un revés judicial, y felicidad a los trabajadores de Sofocar a propósito de este escáner. Que lo hacían pasar desnudos, ¿se acuerdan que vimos esa noticia? Y eso también lo comentamos, y que ganaron precisamente ese juicio. Y en el caso de Salcobran, las tres cadenas que se llevan la torta y que estaban coludidas, o sea, cosa que quedó demostrada, sin penas de cárcel ni nada por el estilo, en materia civil, y pagando la multa en el Tribunal de la Libre Competencia después del proceso llevado a cabo por la Fiscalía Nacional Económica. O sea, para que sigan cometiendo el mismo uh-huh. delito, que en Chile no es delito. Exactamente. Uh-huh. Y claro, y que además nunca logró reparar la situación de ventaja del mercado de las tres farmacéuticas. No, o sea, y no han bajado los precios. No han bajado los precios, y número dos, no han podido restablecer que en realidad el resto de los participantes del mercado puedan tener mayor participación. Uh-huh. Lo mismo pasa con el tema de los confort, así por mucho que compren y al final le terminan comprando Kimberly Clark, lo único que van a hacer es que va a haber un tercer actor gigante en el negocio de los papeles, y no va a haber más que eso. Finalmente acá lo que se hace son sistemas monopólicos en donde el Estado después no hace nada para frenar esos monopolios, y tenemos desde la colusión de las farmacias que Salcobran, Farmacia Ahumada y Cruz Verde siguen rampantes como las únicas tres farmacias por lo menos que tienen casi presencia nacional. Uh-huh. Y así siguió haciéndolo, porque obviamente no hay ningún tipo de incentivo, ningún tipo de castigo que permita que las cosas sean distintas. Por lo tanto, ganaron, podríamos decir, la partida, y ahora siguen en la posición de ventaja que tenían desde ese momento. Uh-huh. Y siguen fijando precios. Sigue habiendo también colusión con las mismas farmacéuticas, que son las canelas, que también han sido denunciadas por parte de los trabajadores de la farmacia, en donde los mismos trabajadores de la farmacia están prácticamente obligados, o se les da una comisión, que lo hacen justamente porque el sueldo es muy bajo los que tienen, para hacer de que el comprador, el consumidor, pero que en realidad es un paciente, en términos más reales, porque una persona que está enferma o tiene algún tipo de dolencia, termina comprando alguna de las farmacéuticas o alguno de los remedios en sus versiones más caras, en vez de estar comprando, por ejemplo, el genérico. Claro, o sea, una marca. De hecho, también está el tema de los médicos que te recetan una marca y no otra. Exactamente. Uh-huh. Y eso también hay una colusión respecto a los laboratorios. Claro, los visitadores médicos, uh-huh, todo ese sistema que también está asentado, podríamos decir, en el sistema de salud de este país. Uh-huh. O sea, que el visitador médico sea un lobista de la farmacéutica, uh-huh, algo que nadie ha tenido ni la más mínima intención de regular, de revisar y de ver si es que está bien o mal. Uh-huh. Cuando finalmente se les termina justamente dando esos beneficios, se les termina dando beneficios al médico para que el médico, también como el mismo modo que la canela, termina recetando particularmente un laboratorio u otro, y por lo general te recetan el laboratorio más caro, no te recetan el genérico, uh-huh, te recetan el remedio particular del nombre particular de, uh-huh, la farmacéutica particular. Claro. Y eso se hace, y eso es justamente a costa de, podríamos decir, del bolsillo de todo el pueblo. Uh-huh. Y eso es lo que Víctor Pérez parece no encontrar mal. Sí, eso fue lo interesante. Y aparte que es una falacia eso de que tenemos los medicamentos gratis los pobres. No, de hecho prácticamente no están. Y insisto, cuando lo están, el Estado ha pagado grandes sumas porque ha pagado el precio comercial chileno, uh-huh, de esos medicamentos. Ni siquiera, claro, tiene una situación de ventaja para comprar los medicamentos el Fenabast. Uh-huh. A lo más compra más barato porque no están envasado, uh-huh, y eso les baja el precio, pero eso y nada más que eso. Entonces, que ahí que Víctor Pérez diga ese tipo de barbaridades, que muestra un desconocimiento total de cómo está operando en la realidad y no en el papel del sistema público de salud. Yo insisto, te contaba, hay sectores, por lo menos, hay sectores, unidades, podríamos decir, de salud pública, como la zona sur de Santiago, en donde prácticamente los doctores no tienen insumos. Tienen que llevar, comprar ellos insumos de la casa, claro, tienen que comprarse los guantes ellos, o los enfermeros, para poder hacer un tipo de tratamiento. Uh-huh. Y eso, por supuesto, es por un lado le están cobrando al trabajador, y por otro lado también incluso puede llegar a ser peligroso porque no hay guantes esterilizados, se utilizan guantes que no están esterilizados y un montón de cosas de ese tipo. Se, uh-huh, vuelven a utilizar algunos implementos médicos que no deberían volver a utilizarse y cosas así, porque en realidad justamente el sistema público es muy distinto a lo que imagina Víctor Pérez ahí de claro, quizá un consultorio igual de allá de arriba es distinto al de Estación Central, pues. Sí, pues por supuesto. Porque igual depende de los recursos de las municipalidades. También, pues. Mm. Porque también es un sistema municipalizado de salud, pues. Uh-huh. El tema es que esto se da en un momento bien interesante. Por ejemplo, estoy leyendo a Fernando Agustín Tapia, y dice: el alcalde RN de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, se mostró partidario por la iniciativa Farmacia Popular. Ojalá la concrete. Y aquí hay una, ojo, que hay una indicación que se está discutiendo en el Congreso, que tiene que ver con las órdenes de partido, que tiene que ver con votar a conciencia. Dicen, no, hay una ley que obliga a los parlamentarios, a los militantes de un partido, a seguir las reglas del partido. Y eso implica que hay mandato, órdenes de partido. No pueden votar en contra, sino tiene sanción. ¿Por qué digo esto? Porque se ven en las municipales. Y obviamente esto de la farmacia popular es bastante popular, valga la redundancia, para mucha gente. Una de las cosas que más encarecen el costo de la vida en Chile es precisamente el tema de los remedios. Con un país bastante patologizado como este, donde los remedios son un habitué, se hace bastante insoportable la manutención diaria, cotidiana, de mucha gente que tiene familiar enfermo o que padece en algún grado de patología, generalmente con remedios bastante caros. Por lo cual, Esto hace sentido y eso hace de que hay alcaldes, por ejemplo, también de la Alianza, o como decía ayer el diputado Monkever, oiga, la medición de la DIMAR no nos midió, porque midió a la Alianza, no a Chile Vamos, nosotros ya no somos Alianza. Verdad, sí, bueno, implicaciones buenas para todos los gustos, pero a la gente de Chile Vamos, ¿ah? Con eso se nos olvida inmediatamente que es una Alianza, pero la gente de Chile Vamos, hay una especie de, entre comillas, de rebelión de parte de los alcaldes que saben que vienen elecciones y que obviamente esto es una medida popular. Si la aplican en su comuna, le genera algún grado de crédito político. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, hay bastantes alcaldes que, de hecho, ya se habla de cerca de 130 comunas que están evaluando. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con alguien de Arica. Y me contaba que allá también estaban viendo, y hay gente que ha viajado de distintas partes de Chile para ver la iniciativa del tema Recoleta. Es interesante porque se plantea una discusión de la cual el Estado se podría hacer cargo, o las municipalidades podrían administrar, se canaliza mejor los recursos y no como se están haciendo hasta ahora, o que lisamente el Estado, en el sistema de la libre competencia, vaya a pelear. Uh-huh. Y ahí sale no, y eso le rompe las reglas del juego. De uh-huh. hecho, las editoriales de La Tercera y del Mercurio respecto a lo inconstitucional que sería el uso de farmacias municipales en términos de farmacias populares propiamente tal, marca que, y tienen razón, implica una reforma constitucional. Y claro, el tema es, ¿hay voluntad de eso? Porque obviamente acá hay gente poderosa de cadenas que también financia otras cosas, entre esas políticas. Sí, pues. Las farmacéuticas estos monopolios no se han construido por sí solos, por si acaso. Hay legislaciones que precisamente lo amparan. Entonces, está interesante, vuelvo a insistir, esta discusión que se ha generado respecto al tema de la farmacia popular, porque plantea una realidad del tema de los cargos que están los medicamentos. No resuelve el problema de fondo, sin duda que no, pero plantea una discusión y la transparenta dentro de esta institucionalidad donde dice, oh, pero fueron multadas y terminamos con la colusión de la farmacia, cuando a todas luces vemos que sigue la colusión de la farmacia, y que si en un momento determinado se inicia un nuevo proceso van a pagar las multas, pero las ganancias van a estar igual. Uh-huh. Claro. Obvio, pues si existiera esta farmacia popular por municipio, eran las grandes farmacéuticas. Claro. Yo creo que en este momento... Ahora, que te planteen que hay una pelea desleal, las farmacias coludidas, a lo menos... ¡Epa! Yo, de hecho, leía el otro día varios comentarios a propósito de esto y todo lo demás, y mucha gente decía, ¿sabes qué? Yo cuando antes veía la tele... Estoy recordando un comentario que me pegó mucho, de hecho tuvo muchos likes debajo de una de las cosas que habíamos puesto, y que se plantea en términos de, mira, decía lo siguiente, para ponerlo bien en términos de perspectiva: yo antes miraba la tele y veía protestas y veía cómo sacaban farmacia, les tiran cosas, me parecía violento. Hoy día me parece bien. Estoy hablando de gente común y corriente. Sí, pues. Decía, ¿por qué? Pues se la llevaron pelada. Pero completamente pelada. Y sigue ocurriendo. La Polar sigue funcionando y endeudando a gente. Después de, a vista y paciencia, haberse no solamente coludido, mojado a gente, haber falseado los datos, fue castigado por el mercado, como se dijo. Pero sigue ahí. Por ejemplo, el caso de la Polar. El caso de la farmacia es lo mismo. El caso de los pollos siguen igual. ¿Qué se puede esperar de esto? Claro, es que ese es el punto. Yo creo que ahí hay un aspecto bien importante, que es el que nunca se paga acá. Nunca hay algún tipo de justicia, ni nunca hay verdadera reparación de la situación injusta que está ocurriendo. Acá en realidad el empresario se descubre, pide disculpas, y como Gerardo Benavíe recalca muchas veces, como recalca muchas veces, en realidad acá una persona inmediatamente se le tacha de delincuente, pero en el caso de cuando son empresarios piden perdón, y se supone que todos deberíamos aceptarle las disculpas, a pesar de que no han devuelto ni un peso de lo que han hecho, ni han mostrado en realidad verdadera intención de cambiar la situación. Con respecto a la Polar, yo me acuerdo que pasaron los meses y estaba todo este tema de la condena de la Polar y todo eso, y después pasé por ahí por Plaza de Armas y ya estaban vendiendo la tarjeta Polar a la Polar con solamente el carnet de identidad. O sea, habían vuelto exactamente a la misma práctica que habían tenido desde antes. Uh-huh. O sea, generar clientes, estos clientes que se endeuden, y después hacemos pasar la deuda por ganancia. Y por supuesto a costa del endeudamiento de las personas. Uh-huh. Y eso se estaba volviendo a hacer sin ningún problema. Entonces uno dice, ¿las disculpas sirven de algo? Uh-huh. Ustedes no son delincuentes, ustedes simplemente cometen errores que les dan mucha plata y ni siquiera están dispuestos a devolverla. Uh-huh. A mí me parece en verdad así vergonzosa, así la actitud así de Leoro de Mate. Es realmente vergonzosa en ese sentido. O sea, como, no, yo gané mucho dinero en esto que yo no sabía, pero en realidad gané mucho dinero. Yo recibía la plata nomás. Claro, yo solamente recibía la plata y me hacía millonario, pero perdón a todos los que hicieron esto, vamos a despedir a las personas que supuestamente fueron, uh-huh, y yo me quedo con mi plata y bueno, nos vemos, que viajo, parto en el yate ahora mismo. Más o menos eso, entonces uno dice... ¿Por qué este producto me estará dando tanta plata? Claro. Qué bueno es el negocio del confort. Exactamente. Entonces se hacen primero los que no sabían, y luego piden disculpas sin hacer ningún tipo de cambio de actitud, ni el más mínimo, para cosas que son en realidad son delictuales. Uh-huh. Sí, a mí me produce algo de gracia, sino que me hace sentir bien pensando en que este señor Mate, que es como... estas personas que se creen muy superior a todo, muy de la élite, el abolengo y todas esas cosas, con sus marcas, que ellos son como sus marcas, se debe estar sintiendo pésimo porque está siendo cuestionado como por la opinión pública. Y yo creo que eso igual le hace algo. ¿Le hace algo? Disculpa, ¿quién? A Mate, po. Ah, sin duda. Entonces debe estar igual con colapso nervioso y eso me agrada. Alguien como Mate, sí. Como el libro Mate, sí. Uno dice, bueno, hay gente que estas son tan caraduras que le da lo mismo. En el caso de los mates, no. No funciona así. Tienen un constructo de cosmovisión del mundo y de referencia de sí mismo. Como honorables y todo eso. Como los que construyen el país. Hay un tema. Por eso lo vamos a estar conversando. Particularmente desde su posición desde el Centro de Estudios Públicos, uh-huh, que ayer salió Harald Beyer, de hecho, a defenderlo, su empleado. Yo le creo a mi jefe, dijo, conversamos acá, que es el actual director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, elevado al rango de oráculo para la política, porque básicamente la clase política, con esta clase empresarial, básicamente, estamos hablando de las grandes fortunas de Chile, que están, sí, en el directorio de... el Centro de Estudios Públicos, que está encabezado por el Eduardo Mate y Wolfgang von Appen, para ponerlo en términos de cierta perspectiva, que son no solamente el pensamiento de la élite, la clase dominante, sino también quienes manejan las políticas que se llevan adelante por parte del Estado, por lo menos por más de 30 años. Hoy increíble el parecido de Vincent Schiavelli con Víctor Pérez. Sí, es muy... Es notable. Sí. Son idénticos. Sí. Idénticos. En realidad son... Prácticamente yo diría que son hermanos separados al nacer. Hay Víctor Schiavelli con... Schiavelli con Víctor Pérez. La diferencia, bueno, por supuesto, yo creo que... Es que Schiavelli no es tan terrible como Víctor Pérez. ¿Quién es Schiavelli? Un actor. Ah, esa es la diferencia, es un actor. Claro. Exactamente, como dice Elisa Monti, dice, en Chile reina la impunidad, el caso Farmacia lo demuestra, la colusión de la justicia con la élite, efectivamente acá hay una complicidad, podríamos decir, del sistema en responder y en darle todas las oportunidades del mundo a quienes están, pero claro, yo creo que igual la familia Mate se ve afectada. El experto en que no sabemos de qué es Harald Beyer. Es un experto de experticias. Claro, es experto en ser varias. Experto. Que fue pues nombrado ahí como una gran persona, justamente porque sabe y maneja muchos conocimientos de no sabemos qué. Pues, obviamente sale a defender a su empleador, pues, uh-huh, como buen apatronado. Pero claro, pues, por no por nada los Mate hacen el CEP, no por nada los Mate... Tienen el SIP, que es la Sociedad de Instrucción Primaria, porque ellos ven... los colegios mate, los la colegios escuela mate. Donde ahí estuve enseñando incluso Evelyn Matei allá en la en Pedro Aguirre Sarra. Sí, pues, ¿se acuerdan ustedes de eso cuando la profe de matemática? Sí, qué miedo. Y después los chicos andaban alegando de que lo había dejado botado. Sí, fue como un par de meses, no más que eso. Porque claro, el tema es que los mates se sienten como los grandes constructores del país, sienten que ellos han hecho la historia de Chile, que es la élite la que ha hecho la historia de Chile, y por lo tanto les molesta y les genera problema también que sean cuestionados al nivel que han sido cuestionados hoy en día. Sí, po. Entonces, al final está puesta esta cosa de la discusión de las farmacias populares. Claro, como decíamos, las farmacias populares, más que solucionar un problema, porque ahora como que el gobierno quiere plantearlo así como la solución a los problemas que existen, en realidad lo que hace es mostrar en realidad y evidenciar, podríamos decir, hacer un diagnóstico conocido para la gente de en realidad de cuánto nos están sacando simplemente en la pasada por los medicamentos que tenemos que consumir. Sí, insisto, acá no es un tema de disfrutar, podríamos decir, consumir medicamentos. Acá estamos hablando de personas que hemos sido, que necesitamos justamente para el caso de cualquier enfermedad, para poder tener, no sé, mejores condiciones de vida, para poder quitarse una dolencia, para sanarse algún tipo de enfermedad. Y eso es finalmente lo que uno busca en un medicamento, y tenemos justamente las farmacias privadas cobrándote lo que desean cobrarte por ese medicamento, y como tú decías, más de 1000 veces, y esa fue una cifra conservadora por parte del artículo de Radio Villa Francia, más de 1000 veces, mucho más de 1000 veces es lo que te cobran por los medicamentos, pues. Entonces, a mí me parece que realmente, da rabia que hagan esto, da rabia que hayan hecho esto durante tantos años y que sigan haciéndolo. A mí me parece muy difícil de que se aplique definitivamente una política de farmacias populares, por un motivo muy simple, que es que justamente el poder de lobby que también tienen las mismas cadenas de farmacia van a impedir algún tipo de cosa de ese estilo. Porque en realidad les destruye y les merma significativamente el negocio a ellos. Y es un negocio que han construido, podríamos decir, a costa de formar carteles, a costa de dumping, a costa de práctica contra la libre competencia, que han gestionado durante años y años y años, y que han defendido en todos los casos que han tenido que defender. Yo me acuerdo cuando estaba la polémica hace hartos años atrás de que se podían vender medicamentos en los supermercados. Aplicó todo el lobby del mundo las cadenas de farmacias para que no ocurriese eso, porque probablemente el supermercado se iban a vender más barato, y eran remedios genéricos, aspirinas, paracetamoles, cosas así. Por lo tanto, si es que frenaron algo que no era mucho más moderado, podríamos decir, en cuanto a quitarle el negocio a la farmacia, a las grandes farmacias, van a ser mucho más enfáticos respecto a quitarle el negocio, podríamos decir, de evitar justamente el surgimiento de farmacias populares que, por un lado, te enrostren la diferencia, y por otro lado también haga que personas vayan a esa farmacia y no a las farmacias que cobren 100, 1000 o 2000 veces más. Exactamente. Oye, estaba viendo fuera del tema acá, pero estaba viendo los precios de la entrada de los Rolling Stones que vienen a Chile. Se ha confirmado eso. 575 lucas. Va a tener que pololear con alguien del registro civil para que me inviten. Claro. Como diría, oye, a propósito del registro civil, estaba leyendo algunos comentarios. Lo había mandado Pablo Benavide y ahí mostraba un tuit que le está increpando a alguien. Sí, se lo vi. Deben haber pagado muy poco en el Consejo Minero. Creo yo. Parece que sí. A propósito de cosas. Hijita de francesa en Caimanes por misión de derecho humano, intoxicada a dedo a los vilos, una hora, violación en RCA, ordenó a pelambre ambulancia. No entendí muy bien qué quiso decir la gente de Caimanes, que nos están viendo acá un pequeño mensaje. Vamos a ver qué es, para poder comentarlo con propiedad. Entiendo, hay una hija de una francesa que está por misión de derechos humanos que se intoxicó. Intoxicada a dedo, eso es lo que no entiendo. Y tampoco tienen, una niña de 5 años está intoxicada, mamá hace dedo para poder ir a los velos. Ah, que se supone que habían ofrecido, por así decirlo, ambulancia. Y está intoxicada esta niñita de 5 años y están a dedo para poder trasladarse a un centro asistencial. Ese es el tema. Wow. Ahí entendí. Entonces es una violación a la RCA porque ni siquiera hay una ambulancia. Entiendo ahora el tema. Sí, no, bueno, muestra cómo sigue siendo ya sistemáticamente la historia, Tomás, pues sí que... pueblos que los tienen, que le dan promesa, los explotan, les quitan los recursos y después nuevamente los traicionan, incluso con las cosas que se supone que le están dando o garantizando. Por supuesto, ahí hay un tema también para revisar y también es parte de este Estado que permite justamente que ese tipo de cosas pasen y pasen sistemáticamente. O sea, acá se está violando la RCA. Y parece que eso no importa mucho, o sea, bueno, qué importa si en realidad se está violando el decreto también de la Corte Suprema y tampoco importa. Entonces claramente acá no hay ningún interés, es por parte de las grandes empresas, por lo menos en la zona de sacrificio, la zona de sacrificio de hacer que cumplir, aunque sea cualquier cosa. En realidad no se cumple absolutamente nada y se puede hacer. Y se puede hacer porque en realidad hay una complicidad por parte del Estado y del gobierno de turno de no dar ningún tipo de, podríamos decir, de sanción respecto a lo que se haga. Tenemos a los Luxich ofreciendo dinero, tenemos este caso de la niña que intoxicada tiene que hacer dedo para poder ir a un centro asistencial, tenemos el robo del agua, tenemos fallo de la Corte Suprema. Y nada ha cambiado, ni nadie ha hecho nada, podríamos decir, desde el poder para que esta cosa sea distinta. Muestra un poco cómo funciona, del mismo modo que funciona la papelera, del mismo modo que funciona el decreto 701. Es parte de la lógica, podríamos decir, de poder en este país, en donde el empresario tiene privilegio, y yo creo que eso es lo que se ha dado cuenta, que el empresario tiene privilegio. Y pues cuando comete, podríamos decir, delito o comete faltas realmente graves, simplemente tiene que pedir disculpas y hacer como que no lo hace y seguir haciéndolo. Bueno, estamos hablando de un marco legislativo de un país hecho al servicio de las grandes empresas que son básicamente, y esto tiene mucha lógica para mucha gente, que son básicamente quienes financian la política, financian filantrópicamente, pues, lo hacen porque les gusta la democracia y todo lo demás, y que obviamente presionan, lo hemos visto. Por ejemplo, pongo un caso puntual, el caso de la ley de pesca, y no se ha pensado ni por si acaso en derogarla, ni por si acaso, ante la evidencia que tenemos, claro, respecto a la intervención de uno de los grandes beneficiarios de lo que fue la ley de pesca, que es Corpesca, una de las más grandes del país. ¿Esa es propiedad de quién es? De Angelini. Otro de los que ha sido subsidiado y financiado y potenciado en este país por el propio Estado, por los distintos gobiernos. Claro. Que está la ley del mar austral y está la ley corta junto con la ley longueira o ley de pesca. Claro. Tres leyes en distintos gobiernos, tanto de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera, que terminan privatizando el mar. La gente se olvida de la ley del mar austral, que se firmó en marzo del 2010. Sí. Fue una de las últimas firmas que hizo Michelle Bachelet siendo aún presidenta. Esa ley amarre, como se le llama. Ley de amarre, sí. Y esa se llamó ley del mar austral. Exactamente. Y de bueno, la cual se conoce muy poco, pero le pueden preguntar a cualquier pescador artesanal que les cuente sobre la ley del mar austral y cómo la ha afectado. Exactamente. Es tema, insisto, en una legislación hecha completamente para el gran empresariado de este país. Sí, que no hay otra cosa. Ese es un buen ejemplo, yo creo que el tema de la ley de pesca. Porque claro, se ha descubierto, se sabe cómo funcionó, se sabe cómo se le garantizó un monopolio a un grupo de empresas, cómo esas empresas gestionaron, podríamos decir, por abajo presiones para que esa ley sea votada a su favor. Y aún así no se cuestiona la derogación o la anulación de dicha ley. Ley que fue basada, podríamos decir, en el cohecho, en influenciar económicamente a quienes toman las decisiones para que tomen una determinada decisión. Eso está, es un hecho que ya está a la vista, salta a la vista. Falta simplemente fallarlo en un punto final, en un tribunal, pero salta a la vista y nadie está diciendo, bueno, por eso la ley es ilegítima y por eso hay que derogarla o hay que anularla. No, no hay problema con eso. Y este mismo Angelini, también el que se ha beneficiado por también el decreto 701, que ha sido no solamente creado durante la dictadura o generado en la dictadura, sino que también ha sido ratificado durante la concertación en sus múltiples gobiernos. Entonces, ese, podríamos decir, es cómo se financia y cómo se beneficia a esos sectores. Y que, en definitiva, terminan siempre en grados de la más absoluta impunidad. Como por ejemplo, ya fijaron fecha para el juicio abreviado de parte del Ministerio Público con Jovino Loboa por el caso Penta. Estamos hablando del tipo que era el encargado de repartir las platas dentro del partido, que irregularmente, o mejor dicho, ilegalmente, recibía del grupo Penta. 4 de diciembre, 11 horas, quedó fijada la audiencia de procedimiento abreviado contra el ex senador de la UDI, Jovino Loboa, y después de eso queda libre de polvo y paja. ¿Qué tal? Terrible. Así nomás funciona. Procedimiento abreviado. El mismo Longueira, que también había negado sistemáticamente haber participado en este tipo de cosas. Podríamos decir, se le sacaba, podríamos decir, su participación. Y ahora, por supuesto, aprovecha de declararse culpable para tener un juicio de carácter abreviado. Un juicio de carácter abreviado y por supuesto con eso eximirse de todo tipo de culpas mayores, simplemente no tener ningún tipo de pena más allá de pena remitida, pequeña multa o pequeño detallito y absolutamente nada más. Bueno, llama la atención en este caso particular, pero también de lo que ha ido ocurriendo respecto al caso Penta, de que esto se da precisamente en medio de lo que es la elección del fiscal nacional. Recordemos que cuando el mismo día que Michelle Bachelet anuncia el nombre de Jorge Abbott, aparece Sabas Chaguán hablando de los acercamientos que han habido entre la defensa, las conversaciones que han mantenido la defensa, por ejemplo, de Felipe de Bussy, del caso de Jovino Noboa, Alberto Cardemil, son más o menos los que nombra, con el Ministerio Público. Llamativo el hecho también de que Felipe de Bussy sale hablando tarde ese día diciendo que sus abogados no se habían juntado con la parte del Ministerio Público para ver alguna salida alternativa. Y hoy día, insisto, ya tenemos la fecha de lo que es el procedimiento abreviado, este juicio abreviado entre comillas, o mejor dicho, procedimiento abreviado porque no se llega a juicio, a un juicio oral para el 4 de diciembre. ¿Qué implica esto? Que, bueno, obviamente no arriesga penas de cárcel, eso ya está claro, pero que la podría decir, no podría ser pena, porque aquí no hay un tema netamente criminal, estamos hablando de delitos tributarios en términos de primera instancia, y en este sentido estamos hablando de un acuerdo que va a terminar, yo cacho, que no más allá de una firma mensual, y probablemente claro, devolviendo cosas que ya se ha hecho. Recordemos que cuando está la presión al servicio opuesto interno, represión que quedó incluso evidenciada en un reportaje de Ciper Chile, recordamos en medio del cambio de mando del 11 de mayo, con las presiones que habían desde el Ministerio del Interior y particularmente también desde el Ministerio de Hacienda, donde se hicieron algunas reuniones que algunos terminaron confirmando y que les costó la salida a Rodrigo Peña y Lillo y Alberto Arena, en la cual se benefició a Jovino Noboa y se le permitió una cosa bien llamativa, junto con otras empresas a las que se les permitió, cuando públicamente, a vista y paciencia y en nuestras narices, el Servicio Opuesto Interno llamó a empresas que estén en situaciones similares a las de Penta o Sokimich a rectificar y acercarse al Servicio Opuesto Interno. un procedimiento siguiendo la tesis de Escobar, ex director del Servicio de Puesto Interno durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet, de que esto no era un delito. Y efectivamente, el gobierno ha defendido esa tesis de que el Servicio de Puesto Interno es un organismo fiscalizador, pero que tiene como fin último recaudar plata, no perseguir gente. Defendió esa postura en el Congreso cuando se le iban a dar mayor atribución al Ministerio Público, y en la actual legislación o actual proyecto, que todos están jactando de aumentar las penas o las multas para quienes se coludan, en términos de lo que es la colusión, lo que está planteando es una reformulación de este sistema que está del 2003, desde que inició Ricardo Lago y se derogara y no está tipificado ya en el Código Penal la colusión. La potestad monopólica, eso dice el proyecto, monopólica del fiscal nacional para llevar adelante la persecución en términos de delitos tributarios. Esto para quitarle, después de que se ofreció, de que todos hablaron y están de acuerdo a darle más atribución al Ministerio Público y todo lo demás, para que el fiscal nacional tenga la potestad y se siga manteniendo tal como está. ¿Por qué? Porque según el gobierno, si esto queda, este fue el argumento que dio el Ejecutivo hace un par de meses en la Comisión del Senado. Si le dejan que la persecución esté en manos del Ministerio Público, los fiscales van a querer conseguir la cárcel de un Ejecutivo. Por tanto, el Estado se va a ver perjudicado porque el Estado quiere que recuperar la plata, o lo más que se pueda. Entonces va a haber un perjuicio fiscal en virtud de querer, por así decirlo en términos populistas, meter a la cárcel un ejecutivo que se ha coludido o que ha defraudado a un montón de gente por los millones que sea. Es mejor que terminen pagando. Esa es la tesis de Ricardo Lago y es la que puso de manifiesto en esto. Y el mismo día que se nombra a Jorge Abot, sale Sabas Chaguán hablando de estas salidas alternativas, de suspensión del condicional del proceso, etcétera, etcétera. Y bueno, ya tenemos fechas, 4 de diciembre, 11 horas, quedó fijado la audiencia de procedimiento abreviado del senador Jovino Noboa. ¿Qué creyeron eso? La parte del Ministerio Público, o sea, los fiscales, y la defensa de Jovino Noboa llegan a un acuerdo. Esta salida es una salida alternativa, en la cual se termina el proceso y la persecución al caso de Jovino Noboa, que seguramente va a terminar en el caso de alguna multa y va a terminar en alguna que es pena remitida de una firma mensual o trabajo comunitario o cosas por el estilo. Esos son los procedimientos abreviados, que es para que no se llegue, y particularmente en términos de político, es sumamente importantes para ellos, porque lo grave en términos de costo político es que terminen desfilando en un juicio oral. ¿Y el desafuero que implica eso? En el caso que uno no va, no, porque claro, ya no es parlamentario. Pero el juicio oral, porque hay un castigo social de por medio. Aquí no vamos a ver a político, en el caso de la estatura de Jovino Noboa, que por segunda vez se salva de una investigación judicial. Recordamos y nos remontamos para atrás. El otro día estábamos recordando la historia de lo que fue el caso Spiniak, que no terminó en nada. Y bueno, la abogada defensora en ese entonces, Jimita Bueno, hoy día trabaja en la tele. Y le fue bastante bien. Hay un tema de que todo termina al final, como dijo en su momento en la entrevista dada a Amaro Gómez Pablo, cuando Michelle Bachelet anunciaba de que no daba los cambios de gabinetes por la tele, y semanas después termina ahí con Don Francisco, que la gente no sienta que esto termina en un arreglín. Y parece que terminó en un arreglín. Todo al final lo que se dijo que no se iba a hacer, se hizo. Porque no hay nada más que un arreglín que cuando llega a un tema abreviado y donde ha habido intervención comprobada de parte del gobierno. De hecho, a los primeros en salvar el Servicio Puesto Interno fue a Jovino Noboa. Tema llamativo. Nos metemos de lleno en algo que habíamos anunciado al principio del programa, y aprovecho de saludar a quien se suma al panel, Javier Rebolledo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de la familia Mate. Bueno, me estaba hablando harto, parece, de los Mate, y parece que cada vez que se habla aparecen más cosas de esta familia tan importante del país. Para hacer una pequeña introducción, cosa que ya habíamos señalado en otras ocasiones en este matinal, esta no es una familia cualquiera, y el momento que está viviendo particularmente Leodoro Mate No es tan simple para ello. Uno podría decir que esta gente está acostumbrada, que tienen el cuero de chancho, pero en el caso particular de los Mate y en el constructo psicológico del clan mate, de cómo ven el mundo y cómo se ven a sí mismos. Esto debe ser la tragedia más grande que ha vivido la familia probablemente en su historia, porque lo bajan del pedestal que construyó y que le ha costado muchísimo construir, de un pedestal que uno podría decir que está postulando a que el Vaticano en algún momento determinado, cuando muera, lo termine canonizando. Y fuera de broma, es un pensamiento de autoconciencia de sí mismo, casi de seres prohombre, de gente que levita y que está por sobre el bien y el mal. Y hoy día lo viene a cuestionar cualquier empresario, por ejemplo, que ha ocurrido en estos últimos días que alguna subió cobrándose revancha de algunas cosas. El caso Jorge Aguad, después de la pelea que tuviera a principios de año con Bernardo Mate, que le pidió la renuncia cuando él era presidente de la Asociación de Banco y Entidad Financiera. Jorge Aguad, cercano a la Democracia Cristiana. Tampoco hablamos de un paladín de la justicia, estamos hablando del presidente de la Asociación de Banco. Padre de algunas guaguas, como la reforma tributaria, y una guagua bastante fea cuando se adjudicó la paternidad. Hablamos de los mates, y a mí hay una pregunta, la conversamos con algunos acá y con otra gente, que me pasa algo similar en términos de diagnóstico que lo que pasó con Pinochet. Y quiero explicarlo por qué. El escándalo en Chile, sí, respecto al tema de Pinochet, era que era un ladrón. Rasca como cualquier otro. No siendo tema, o sea, probablemente acá no es tema, en el mundo Pinochet es un genocida, es el símbolo de los dictadores. O pegan el palo cuando uno habla de dictador, en el mundo estoy hablando, Pinochet está en el ranking de los primeros tres. Que la gente puede reconocer a nivel de historia del siglo XX y historia a nivel mundial. Y en el caso de los mates me pasa algo similar. Con un montón de historial que ha logrado blanquear y autoconstruir su propio relato de historia, incluso familiar, el escándalo hoy día y lo que nos asombra es el tema de la colusión. Y no, por ejemplo, el caso de la matanza en Laja. O que prestara, no solamente, porque mucha gente probablemente no ha leído tu libro, estoy hablando de la sombra de los cuervos, parte de la trilogía de lo que fue el origen de la DINA, pero en este caso, súper importante, hablamos de Mate, un cómplice de la dictadura, un cómplice activo de la dictadura, que prestaron logística no solamente para la desaparición de los trabajadores de la CMPC de Laja, sino también trabajadores de Endesa, prestaron instalaciones para torturar personas. Y llama la atención que en el Centro de Estudios Públicos él esté de presidente y Wolfgang von Appen, otro pinochetista recalcitrante, donde está también esta investigación de los buques de los von Appen que sirvieron para lanzar cuerpo armado, pasen con una impunidad tremenda, pero no genere esta, ¿cómo podríamos decir?, rasgando vestiduras de parte de todo el mundo respecto a la colusión, que era más que evidente. ¿Por qué tú crees, Javier, primero que se da esta cosa media esquizofrénica? Es como que nos violenta lo mínimo, pero la cosa más grave o más vital nos parece que así como, sí, que igual es malo, entonces da lo mismo. A ver, yo no sé bien el motivo. Digamos, lo observo igual que en el caso de Pinochet me llamaba la atención el hecho que hubiese sido condenado por los empresarios y por los políticos por su falta, por los robos, digamos, y no por la violación a los derechos humanos. Y en este caso pasa algo similar, es decir, está siendo condenado por una situación económica, conociéndose las cuestiones que hizo durante la dictadura, llámese violación a los derechos humano, y también cuestiones económicas. Yo tengo la impresión de que, bueno, todo lo que se hizo durante la dictadura, que fueron también violaciones a los derechos humanos, pero que fueron en materia económica, que en el fondo lo que conocemos como todos los negocios o arreglines que incluyen las privatizaciones, el decreto ley 701 de fomento a los predios forestales, a la plantación de, digamos, de monocultivos forestales, las la privatización de Inforza en el caso que le llegó a ello, y un sinfín de otras acciones, entre las cuales están también el cambio del modelo económico de raíz, es algo que estaba acordado. Sabían que era una violación a los derechos humanos, las personas que lo hicieron sabían, porque no existía un parlamento, pero hicieron una cofradía, estos civiles, diciendo nosotros esto lo vamos a aceptar. Las violaciones a los derechos humanos también las vamos a aceptar durante este tiempo, pero no lo vamos a decir. Después, cuando venga la democracia o la transición, vamos a condenar las violaciones a los derechos humanos. Vamos a decir que tuvimos anteojeras ideológicas que no nos dimos cuenta. Y esto otro, que es lo bueno, entre comillas, lo que nosotros logramos como civiles, que no fuimos los que matamos directamente ni los que torturamos, vamos a rescatar esto, la libre competencia. Y este caballero lo que está haciendo es que está, en el fondo, vulnerando eso. Ese mercado que se autorregula, que funciona, donde no hay abusos, que es la sociedad perfecta, no funcionó. Y él es partícipe de ese cambio durante la dictadura. Entonces está lesionando gravemente eso. Eso es lo cual ellos se pusieron de acuerdo como cofradía para aceptar, a pesar de las violaciones a los derechos humanos. Esa es la razón. Ahora acabo de llegar a la razón. Pero necesitaba pensarlo y necesitaba decirlo porque no lo había pensado antes. Yo creo que esa es la razón por la cual le aceptan las violaciones a los derechos humanos, pero le condenan esto. Y que es lo mismo que le pasó a Pinochet, mira. Eso puede ser una solución. Hablamos un poco de... Hagamos un raconto para explicar la historia de esta familia que ha marcado los designios de este país por casi más o menos 150 años. La preponderancia que logran durante lo que es la medianía del siglo XX es importante. Hay datos bastante curiosos. La endogamia es una práctica habitual, lo conversamos. De hecho, por ejemplo, la Patricia Mate estaba casada con su primo. No, pero además la empresa partió con Arturo y Luis Mate Larraín, los dos políticos, uno más destacado que el otro. Digamos, Arturo más destacado que Luis, porque Luis se murió antes. Arturo fue incluso candidato a la presidencia de la República y senador por varios periodos. Y fíjate que eran Mate Larraín. Y hoy día el hijo... Mate Larraín, que viene de ese pueblo. Eliodoro, sí. Siendo un sobrino en segundo grado, también es Mate Larraín, siendo que su padre era Mate Osa. Y hoy día los hijos de Patricia, que es la hermana mayor de Eliodoro, que está casada con Jorge Gabriel Larraín Bunster, son Larraín Mate. Entonces, hecho, en tres, cuatro generaciones no ha cambiado, solamente ha cambiado el orden de los apellidos, no la composición. De exacto. Los apellidos. Cuando hablamos de la endogamia aristocrática, de esta cosa de clan, porque recordábamos, el abuelo de hecho es Larraín Mate. Empiezan como a mezclarse entre sí. De hecho, el esposo de Patricia Mate es re importante en este enclave. Él está a cargo en la cabeza de Minera Valparaíso, que es poco conocida como nombre. Sí, la sociedad de inversiones. Pero es sumamente potente. Por ejemplo, los controladores de Colbún. Sí, es donde tienen todas sus inversiones, digamos, financieras, digamos, acciones en empresas. Desde ahí maneja todo. Y ese caballero trabaja, fíjate, desde el año 60. Es decir, es más antiguo, que es mayor que Patricia y es más antiguo que, evidentemente, que Leodoro y, por supuesto, que Bernardo, que es el menor. Y este caballero es uno de los gestores del manual, digamos, el ladrillo, que se empezó a elaborar durante la candidatura de Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la papelera, a su vez, debido a que era hermano de Esther Alessandri, que estaba casada con Arturo Mate, fundador de la papelera, y le hacen este ¿cómo se llama? Este librillo o este conjunto de indicaciones de cómo debía llevarse el gobierno, y que se sigue preparando durante todo el gobierno Salvador Allende, y que luego el golpe militar se transforma, entre comillas, en la Biblia de los ministros políticos y de los ministros militares o pertenecientes a las ramas de las Fuerzas Armadas en la primera parte de la dictadura. Este caballero, Jorge Gabriel Larraín Mate, es una de las personas que escribió ese libro, que participó de las cofradías que llevaron a cabo este libro, que combatía, digamos, y todas las políticas que de la Unidad Popular, o todas las políticas socialistas en ese tiempo, entre otras labores que tuvo. Egresado de Chicago de la Universidad Católica. Y que con orgullo, en 1992, el Centro de Estudios Públicos reeditó con el prólogo ahí terrible de Sergio de Castro. Exacto. Con orgullo, sí. fue como el aniversario del ladrillo. No me acuerdo si es de Castro o de Bardón. No, Sergio de Castro. El prólogo, porque ese, la primera vez que yo leí el ladrillo completo, donde mi primer impacto fue el concepto libertad y libertario, que se dice así como cada cierta pausa se habla de lo libertario. Fue esa edición de 1992 de El Ladrillo, de esta economía social de mercado. Claro, fundado por, o sea, publicado por el CEP. Publicado por que el CEP. Hoy día es, digamos, un ejemplo de liberalismo, de entre comillas, de pluralidad, de que invitan normalmente a personas de, también entre comillas, amplio espectro intelectual, y que tiene su origen en el año 79, ¿cierto? Un año, no, ya estoy seguro del año 79, sí. O sea, en términos concretos, el funcionamiento empieza en 1980. Claro, coincidente con la, claro, con la constitución política del primer presidente Jorge Caguas, que había sido ministro de Hacienda, y uno de los fundadores es Eliodoro Matte, que es el actual presidente del Centro de Estudios Públicos, que hoy día está evaluando la posibilidad de sacarlo porque se está viendo feo luego de esta tragedia. Hay que cuidar el patrimonio del Centro de Estudios Públicos, decían algunos el día de ayer, importante para la historia del país, pero importante para las políticas públicas del país. Se dedica a eso. Sí. Es llamativo porque, bueno, vamos a ir haciendo un recuento también en términos de historia, pero ya que estamos en el origen del Centro de Estudios Públicos, estamos hablando de los primeros años, los 80, propiamente tal, que es precisamente la ascensión al poder de Eliodoro Matte. Estamos hablando del año 81, 82, la crisis económica que hay en el país, la quiebra que tienen varias industrias, donde principalmente Eliodoro Matte sale muy fortalecido. Él pasa a foguearse, y pasa a tener el control y la cabeza de la CMPC. Claro, y además se lleva la segunda privatización, entre comillas, de Inforsa, que era una papelera gigantesca que había caído mano en la primera oleada de privatizaciones en manos del grupo Cruzat. Cruzat y la Raíz Vial también están ahí. Claro, están sí, ahí, sí, están unidos. Y bueno, que caen en uno de los principales grupos que provoca la debacle producto del endeudamiento en el exterior, entre otros motivos. Y en esa segunda pasada, quienes ganan eso, ya habían ganado con el decreto ley 701 y ahora ganan con la privatización con la segunda privatización de Inforsa. Fue fundamental. Claro, exactamente. El decreto 701 es como uno de los fundamentos, pero que también es interesante lo que tú hablabas del neoliberalismo, de la libre competencia. El 701 en realidad no es justamente un palacio de la libre competencia. De hecho, lo ha demostrado históricamente. 95% en los primeros 15 años, no me acuerdo si 15 o 20 años de funcionamiento e implementación, según datos de la CONAF publicados por el diario La Tercera, y digamos, les creo que así, un 95% de los montos entregados por el decreto ley 701 habría ido a parar a la gran y mediana industria. Y dentro de ello, las dos principales beneficiadas es la papelera y Forestal Arauco de la familia Angelini, ¿cierto? Yo revisé esos gráficos que los publicó La Tercera con fuente de la CONAF y que eran, ¿cómo decirlo?, súper austero en lo que sí, realmente fue, porque fueron estos entregados por la CONAF a propósito de que este gobierno ha tenido la voluntad de lo que fue el anuncio de Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, pero el 2014, de prorrogar el decreto forestal 701. Claro. Ante la sorpresa de muchos, dijeron, esto ya se acaba. Efectivamente, ha ido bajando, ¿cómo se llama?, la subvención a estas grandes, el caso del grupo Matte y grupo Angelini. Pero hay una cosa que no es menor, porque una cosa es el subsidio y la otra son las exenciones tributarias. Y eso es lo que ha beneficiado tremendamente a estos grupos. Quedan exentos de pagar, ¿cómo se llama?, impuestos, unas exenciones tributarias increíbles, ventajosas, a propósito de que tanto les gusta el libre mercado, súper ventajosas para, por ejemplo, cualquier otra empresa que pueda entrar al mercado. Muy similar a lo que pasó con el caso de la ley de pesca. Hablamos del libre mercado, hablamos de que no se meta el Estado, pero aquí reguló y de una u otra manera aseguró el negocio para que no entraran otros a pelear. Claro. Por ejemplo, habían, qué sé yo, pesas noruegas, suecas que querían... Que eran los que estaban haciendo el otro lado del lobby de la ley. Sí, pues todos estaban haciendo lobby ahí. Todos tenían contratado a sus consultores respectivos. Todos se sintieron perdedores. Y efectivamente hablamos de un Estado que ha estado al servicio de proteger ciertos intereses. Mm. Pero la historia de él, particularmente del Euromate, de la familia Mate, de hecho ha salido en esta última semana a propósito de lo que sucedió con el caso del tema de colusión. Mm. Una de las frases que está dicha por Eduardo Mate, estamos hablando más o menos final del siglo XIX, que tiene que ver con los ricos. Sí. ¿Y quiénes son los dueños de este sí, país? Sí, es terrible. Sí. Pero es cierta. Son poco no son influyentes, no tienen, no sé, ¿cómo dice? No voy a citar. No tienen peso, no tienen influencia. Dice, los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Los demás es más influenciable y vendible. Claro. Ella no pesa nada, ni como opinión, ni como prestigio. Claro. Eduardo Mate, bisabuelo de Leodora Mate, Larraín, esto fue publicado en el diario El Pueblo, 19 de marzo de 1892. Mira. Sí, no, esa frase es impresionante y muestra un poco el etos del empresariado. Es que no ha cambiado, de hecho, a mí me contaban justamente de que dentro de esas mismas lógicas de esas familias, ellos se sienten que son los constructores del país. Claro. Y de hecho, toda esta lógica de nosotros somos los que damos empleo frente en realidad a la lógica real de extraemos plusvalía y les traemos la fuerza de trabajo a los trabajadores, es justamente esa lógica que ellos hacen para fundamentar de que ellos son los constructores del país, que en realidad hay una masa, podría decir, de plebe, que en realidad simplemente se alinea, se mueve amorfamente. Es un poco, me parece a mí, me recuerda un poco a la... A ¿cómo se llama? Se me olvidó, la Ilíada, la Odisea, ¿cómo se llama? De Homero. De Homero, o sea, donde hay héroes que están guiando las batallas y la historia frente a una masa, podríamos decir, que está batallando y que no tiene ningún nombre ni ninguna importancia. Ellos se sienten como los héroes de esta historia de Chile. Esa es la figura que tiene de ellos y se autoimponen esa figura. Cayó un héroe entonces, porque ahora sí cayó en desgracia. De verdad debe ser, yo creo, la peor tragedia, por lo menos pública, que le ha sucedido, porque en todas las otras aparecían vinculado en el caso de O'Reilly, cuando apareció este caballero que estaba con arresto domiciliario y que pidió permiso para irse un par de semanas de vacaciones y se iba nada menos que a la casa de, la dirección era la casa de Eleodoro Mate en el sur, o cuando aparecieron desprestigiando él y su señora a Jimmy Hamilton en el caso de Caradima. En el caso Caradima. O todas las cuestiones que ha hecho en contra, digamos, de los mapuches y cómo de alguna manera también ha estado detrás de la implementación de la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado, el vínculo que tuvo. Todas esas cosas eran como pedacitos de historia que uno podía tomar y podía decir, esta persona es muy poderosa y se mueve por mundos por lo menos oscuros. También me recuerdo la intervención, yo creo que se ha recordado bastante durante estos días, la intervención que tuvo con Saba Chaguán cuando lo invitó o le pidió una audiencia y el otro caballero lo recibió y después Saba Chaguán reconoció muy suelto de cuerpo que efectivamente lo había hecho, pero que estaba todo anotado, pero lo reconoció o se supo un año después de que había sido, porque no se supo en el momento, sino que supo un año después y en ese momento el juicio que había pasado a la justicia antigua ya estaba o estaba terminado, ya estaba la causa terminada o estaba en vías de... Remendario. Entonces nos enteramos todos que Saba Chaguán nos decía que él lo había hecho de la manera regular, que no había tenido ninguna influencia sobre él, pero los efectos sobre la causa, de todas formas lo veíamos un año después y nos enterábamos de esto mismo un año después y eran devastadores. Entonces esto, finalmente el hecho de que haya caído por un caso de robo, porque esta cuestión es robo, no tiene otro nombre. Funcionaron, ya lo han dicho también hasta el cansancio, con la lógica de la mafia. Es lo peor que les debe haber pasado, yo creo, en su historia. Lejos. Y estamos, bueno. Bueno. Hablamos de, precisamente, el caso de Leodoro Mate. Llama la atención varias cosas de lo que hoy día está. Yo veía el otro día con... Vi la entrevista completa en la edición impresa del diario El Mercurio. También me tocó. me pasó algo muy distinto. Probablemente hay gente que se puede molestar con lo que pueda uno terminar diciendo o no estar de acuerdo. Gran parte de la entrevista yo le creí a Leodoro Mate, conociendo la historia de Leodoro Mate, sabiendo quién es y qué visión tiene de sí mismo. En esta cosa dolorosa, en esta cosa de pedir perdón, de que yo no sabía y todo el tema. No le creo esa parte, es muy difícil. ¿Cuál parte le creíste y cuál parte no? Toda, salvo que no sabía. Pero eso es lo único fundamental. Pero ojo, porque en la entrevista de varias páginas, en el cuerpo B, me parece que estaba el diario Mercurio, lo importante era el tema de su imagen, y era muy cuidadoso. Dice, nosotros que hemos hecho tanto, nos duele mucho esto. Sabiendo cómo funciona los directorios, los gobiernos corporativos, es un concepto que todavía no hemos asimilado bien, y que en el mundo se ocupa mucho, sobre todo para investigarlo. El tema de los gobiernos corporativos son muy complejos, pero tienen lógica y tienen forma de funcionamiento que no pueden analizarse fuera de esa lógica. Y acá hay gente que piensa que esto funciona así como llega alguien, se suena, dice ya, hoy día vamos a hacer esto. Ah, ya sí, listo, presenté el directorio. No, hay accionistas, hay una puja constante. Por tanto, cada detalle, sobre todo a ese nivel de alto ejecutivo, no es que, oye, subí los precios y estamos ganando 100 millones cada uno. Ah, claro. Buen bacán. No, estáis locos, eso no es posible. Hay auditorías constantes dentro de los gobiernos corporativos, porque hay accionistas, incluso, que no son todos de lo mismo. De hecho, el caso del Grupo Mate controla la mayoría de las empresas. Eso es importante destacar, que allá ellos son... Heliodoro es la papelera, como Bernardo es Vicecorp, como el otro que dijiste... La Radio Impulster Minera Valparaíso. Minera Valparaíso. Y como Patricia es la filantropía, digamos. Los colegios mate. La escuela mate. Claro, pero Además hay varios directores ahí que son, entre comillas, también lo digo con respeto, son palos blancos. O sea, son parte de la... Esta es una empresa familiar, no hay que olvidarse que está modernizada, llevada, digamos, a las leyes de hoy día, que funciona, pero una empresa que jamás va a pasar a control de otra persona. O sea, pueden caer todas las empresas que tengan y esta no va a caer. Esta es la empresa de los mates y esta es la empresa de Heliodoro, además que es el líder del grupo. Y que es un símbolo, no solamente símbolo, para el empresariado, es un símbolo histórico porque fue la papelera la que le hizo la guerra y que sale airoso de esa guerra. Le ganó a la UP. Estuvo a punto de... Sí. Así como el Mercurio estuvo a punto de tener de accionista al propio gobierno, sentado en la mesa, imagínate, el gobierno de la Unidad Popular. Tuvo cerca de caer, sí. Sí, la vieron fea. La vieron fea. Sí. Pero terminaron saliendo airoso. Recuerdo, ahí hay una parte del libro de Víctor Herrero, cuando habla de esta guerra de lo que fue la papelera con Agustín Edward, íntimo. De hecho, tenía mucho sentido que esta limpiada de imagen fuera en el diario de su amigo. Estaba recordando que... También perdón, se me había olvidado, cuando yo lo critiqué mucho, cuando publiqué una columna en El Mostrador a propósito del viaje que hizo la presidenta Michelle Bachelet, la visita, perdón, que hizo... Al Centro de Estudios Públicos, previo que se supiera esto, y... Una semana o dos semanas después, el mismo Mercurio le publicó a Heliodoro Mate, se había criticado en su momento que esto había sido una reunión a puerta cerrada, etcétera, etcétera, y un par de semanas después, justo antes de que apareciera la noticia del escándalo de colusión, aparece el discurso completo de Heliodoro Mate, que también se lo han roto, fue un balazo que se pegó en los pies. Ojo, son dos cosas, aparece el discurso y aparece el diagnóstico. Que hace el Centro de Estudios Públicos respecto al tema de la crisis de confianza que hay en el país. Es una hermosura de diagnóstico, a esta altura un mal chiste. De hecho, hoy día tenían presupuestado un seminario que tenía que ver con fiscalizar, ¿cómo se llama? Fiscalizar al fiscalizador, que era como restringir el rol del Estado. Así, ¿quién fiscaliza? ¿Quién tiene que fiscalizar? ¿Pero qué piensas tú? ¿Quién está mintiendo? Porque... Yo veo ahora y la presidenta o la moneda dice, la presidenta no sabía que esto iba a pasar, que se venía la cuestión, y por eso que fue y cayó chanchita ahí, digamos, a la reunión, a escuchar a los empresarios y recibía por él. Segundo, el Centro de Estudios Públicos reacciona ahora y dice de alguna manera, yo tampoco sabía, sin decirlo, pero dice, bueno, la evaluando la posibilidad de quitarlo del, del camino a Eliodoro Matte. Entonces, bueno, el Centro de Estudios Públicos no sabía. No sabía Bachelet. Eliodoro Matte sí sabía, ¿cierto? O sea, de hecho lo reconoce. O sea, lo que estamos diciendo es que Eliodoro Matte utilizó al Centro de Estudios Públicos y utilizó al gobierno, a la presidencia, para poder salir de una forma airosa, decir lo que tenía que decir y después asumir todo este peso con, entre comillas, un paraguas que no, le da. ¿O yo qué? No creo. O sea, creo que utiliza el Centro de Estudios Públicos para eso y otras cosas más. De hecho, ha sido a su púlpito. Yo creo que Eliodoro Matte cree que es una especie de profeta, así, el tipo levita. De que el gobierno no supiera, no hay posibilidad alguna. Por dos hechos, que lo dice el propio Eliodoro Matte, y chequeamos, y efectivamente había sido así, en la entrevista del día domingo en el Mercurio. Uno dice, bueno, nosotros hemos enviado dos hechos esenciales a la Superintendencia de Valores Seguros. Uno de carácter confidencial y el otro, a propósito de esto, investigación que venía de diciembre del año pasado por parte de la Fiscalía Nacional Económica, claro, luego que estallara el caso en Colombia en junio del 2014. Empieza la investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Hay mucha gente que no sabe cómo funciona el tema de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia. No, no son así como organismos que están volando en el aire y que funcionan. Y obviamente aquí había un equipo investigando y se sabía que la CMPC estaba en investigación. No. La CMPC en marzo se autodenuncia. La investigación empezó en diciembre del 2014. En marzo de este año, 2015, se autodenuncia y empieza ese proceso que son dos instancias, básicamente. Una, la delación compensada, y la clemencia. Sí. Entonces, el gobierno sabía. Vox Populi, sí. El gobierno sabía. Sí. ¿Y el CEP? ¿Sabía, crees tú? Yo no sé si todos los del CEP, es que el CEP funciona de una Fonapen, manera... Fonapen, digamos, el subdirectorio o los principales. Pero ya, Fonapen, entonces todos sabían. Fonapen estaba hasta el entonces, cuello. Todos sabían, sabía Fonapen. Mate, sabía el directorio pero del estamos CEP hablando Fonapen. Y sabía Fonapen la presidencia. El directorio de Soquimich está Fonapen metido. Entonces se coludieron todos. Sí. Están todos coludidos entonces. Ya, es lo que yo creo. A ese nivel sí, a ese nivel sí. Yo, o sea, yo no sé si Harald Beyer le contaron. Y porque... después, tal como Mate le debe haber dicho a los principales funcionarios de su empresa... A los mismos que expulsó cuando yo creo que la situación creo que la situación debe haber sido así más o menos. ¿Sabe qué, don Eliodoro? Se vino una investigación muy dura en su contra. ¿Sabe qué, cabro? Le debe haber dicho Matte a los principales funcionarios de la empresa, los voy a tener que echar, cabro. Pero ahí está la indemnización y les voy a tener que pegar públicamente también, pero muchas gracias. Pero el colchón que pero dejó. Muchas gracias por todo lo que hicieron, cabro, y váyanse y contentos y vamos a ser amigos por siempre. ¿Y qué pasa ahora? En el fondo también todos saben, o sea, le tiene que haber dicho, y la presidenta, ¿sabéis qué? Tú me recibes acá, lo hacemos bien, después yo voy a entender que tú como gobierno me vas a tener que sacar la cresta, ¿cachai? Públicamente, pero no sé, o sea, tampoco, no lo entiendo bien, por eso te lo digo para analizarlo, ¿cuál es el beneficio político que, o social que puede obtener de todo esto Eliodoro Matte habiendo actuado de esta forma, moviendo las fichas como la movió, llevando a la presidenta aceptando, sabiendo el Centro de Estudios Públicos y ahora la embarrá que tiene, que en el fondo se le iba a venir de todas maneras? Es que hay una cosa que tiene que ver en términos de funcionamiento del poder. De hecho, efectivamente, altos ejecutivos caen en la CMPC, se va Maquena. Insisto, por eso es difícil cuando no se entienden cómo funcionan los gobiernos corporativos y la gente no entiende cómo funciona esa interna. O sea, Maquena no era cualquiera en la CMPC y no era cualquiera para Eliodoro Matte. Pero él renuncia, no ha echado Maquena. Tira el brazo derecho. Puede llegar a ser un eufemismo en muchos aspectos, pues tú sabes. Sí, pues. ¿Ah? Obvio. Claro. Pero la salida digna. La salida digna, obvio. Pero es que aquí hay un tema de las instituciones funcionan, que es un poco el tema del discurso. Pero me parece que un gobierno temeroso como este. Eliodoro Matte cae en desgracia en términos de su figura. De hecho, no le preocupa, y creo que no piensa muy distinto a su abuelo, le preocupa bien poco lo que puedan opinar esta masa amorfa y todo lo demás. No sé si era lo mismo lo que piensa el empresariado, que aquí hay cuentas que sacar, pongamos las cosas. Hay una conciencia de clase y una autoconciencia de clase súper clara en la clase dominante. Lo que no evita guerras tremendas, intestinas, porque estos son negocios. Recordemos guerra tremenda, por ejemplo, Ricardo Claro con Sebastián Piñera, por ejemplo. Claro. Hay grupos que no se pueden ver. pero que entienden en momentos de crisis, por así decirlo, cuando el negocio puede estar en riesgo, de unirse. Y el olor a mate, el alma, suena gracioso, el alma mater del empresariado chileno. Porque él, ojo, recordemos que el ladrillo no solamente acaba con una izquierda y con un proyecto de avanzar hacia el socialismo en la vía chilena, uh-huh. acaba con la vieja derecha. De también. Hecho, la empresa y estos gobiernos corporativos de los cuales hace gala, recordemos que el Grupo Vial también, Larraín Vial, el Cruzat, caen durante los 80, pierden poder. De hecho, hasta el propio Grupo Edward se ve disminuido. Pero aparecen nuevos tipos que saben leer el momento y que saben leer esta nueva forma de configuración de refundación del país, que el caso de Sayé, que el caso de Luxe, que el caso de Mate. Básicamente las tres fortunas, los del Ríos también, Angelini, leen bastante bien el momento y leen bastante bien cómo deben manejar el poder. ¿Y qué la ventaja a todo eso? En plata le gana Luxe, Polman, de hecho está tercero, si no me equivoco, en términos de fortuna, el caso de la familia del clan Mate. Pero Mate va más allá. Y ese es el sentido de la fundación del Centro de Estudios Públicos. Entiende de que una cosa es tener el poder económico. De hecho, por primera vez le encontré razón a la columna de Carlos Peña. Y yo me sorprendí de eso. Probablemente uh-huh. será la única columna en la cual encontré razón. Y sacaba esta frase de Honoré de Balzac, de lo que tiene que ver con uno de sus libros, en donde habla de esta cosa de la compra de conciencia. Todo dinero es mal habido, ¿eh? Detrás de cada fortuna hay un crimen. Pero está después esta otra parte de estos criminales, que lo grafica bastante bien Mario Puzo en El Padrino, de querer comprar legitimidad, de querer estar por sobre, ser un prohombre, invertir lo que sea necesario para eso. Y Mate lo ha hecho. Luxe le da lo mismo ser un pelotudo. De hecho, la viuda, básicamente, del patriarca Luxe, es la que se dedica más a la filantropía, tiene Balmaceda 1215, tiene un montón de fundaciones, etcétera, etcétera. Colegio, qué sé yo. Pero Mate inaugura una nueva forma de acumular poder, que no solamente es poder económico. Entiende de que esto tiene que ver con los gobiernos pasan. Mate logró lo que los Corleones no lograron. Exacto, claro. y que intentó hacer, pero por todas las formas posibles, Michael Corleone, y nunca pudo ser el hombre, el tipo que donaba la fundación y todo lo demás. El senador poder, Corleone, le decía. El poder busca legitimarse y busca crear un nuevo relato, un relato origen. Yo no sé si vieron ustedes el Lobo de Wall Street. Sí. En un momento determinado, este personaje que encarna Leonardo DiCaprio, en este grupo de losers, dice: vamos a crear una empresa que cuando la vean, es una empresa que tiene tantos años que sus fundadores vinieron en el Mayflower, que es un símbolo, sobre todo para el gringo blanco, en términos de la colonización que se llega. Porque eso lo podemos vender. Si uno mira la aristocracia chilena, que no ha cambiado mucho, la élite chilena, todos han creado su propia historia, su propio relato. O sea, nadie está diciendo: oye, mira, la fortuna de los Mate, la verdad, se hizo jugando a las cartas en el Club de la Unión. No, pues no puedes decir eso. Tú tienes que decir que fueron emprendedores, que se levantaron más temprano que todo, que eran tipos trabajadores, con una ética empresarial, con esta ética protestante. En el caso, claro, de Agustín Edwards se puede dar, pero en el caso de Mate, una ética puritana. No, de hecho, mucha gente dice: oye, ese Opus Dei. Ni siquiera Opus Dei, es Legionario de Cristo. Estamos hablando de los Opus Dei, parecen jesuitas al lado de los Legionarios de Cristo. Son súper fuertes, pero tienen mucho poder. De hecho, el tema de mucha gente no entiende por qué se protegía a Caradima. Caradima era el tipo que traía más plata a la iglesia chilena. O sea, Caradima pasaba al monaguillo con Novoa, el Jovino Novoa. Y le llegaba un montón de plata. O sea, si la iglesia, la arquidiócesis, qué sé yo, el arzobispado de Santiago necesitaba construir o reconstruir alguna cosa, iba a hablar con Caradima. Obvio que cuidaría a la gallina en los huevos de oro. No era que era un prohombre, lo que pasa es que pensamos que era un santo. No, el tipo era un tipo que supo entender también el poder y que entendió que el poder pasa el tema económico y tener buenos amigos. De hecho, Karadima se jactaba siempre de tener amigos en todos lados. Mate, po. O era como Leodoro Mate, po. La Pilar Capdevila, mejor dicho, una de sus principales amigas. Claro, era como el Giorgio Martelli de la Iglesia Católica. Sí, pero ese es el poder de Karadima. Si el poder de Karadima radicaba en la capacidad de conseguir donativos, por así decirlo, de caritativo. O sea, no por nada el tipo elige un público objetivo para dar su discurso de pastor, que es la élite de este país. No es un tipo que él decía, bueno, que conocí al padre Hurtado, me formé con él. Él no iba a buscar a niños, iba a buscar a niños, pero no para los puentes para salvarlo, iba a buscarlo para otras cosas. Pero el tema, el poder, la iglesia no estaba perdiendo en un momento que la iglesia estas últimas décadas ha zozobrado y se vino un nuevo libro, un escándalo tremendo respecto al tema del funcionamiento interno. Ha zozobrado en términos económicos, no ha sido muy pulcro para manejar los dineros. Entonces, tener una entrada económica. De hecho, es llamativo el caso de los legionarios de Cristo en España y en Chile. En el resto del mundo no. En España y en Chile están encumbrados en la élite, así, pero son tipos que ser legionario de Cristo te da estatus. O sea, ya antes era el country club. Aquí, no, yo soy legionario de Cristo. Esta gente está en otro nivel, po. Uh-huh. Y en ese sentido se generan no solamente el tema de la fortuna, que mucha gente cree que la plata genera poder. El poder es otra cosa. Intangible, pero que logra cosas tangibles. Claro. Y los mates son el ejemplo para un montón de empresarios de eso. Entonces, yo creo, por eso yo le creía esa cosa doliente del Euromate, porque, obvio, o sea, probablemente van a pasar mucho tiempo y todos se van a acordar de esto. Claro. Y el tipo ha pasado, ¿qué? 30 años limpiando su imagen pulcra, del tipo que está por sobre el bien y el mal, el tipo que ni siquiera tiene que ir a hablar a Icare, porque él le habla casi por pensamiento al empresariado, está por sobre la SOFOFA, está por sobre la CPC, CPC que está al frente del Centro de Estudios Públicos, dicho sea de paso. Por sobre los militares, por sobre cualquier institución. Es un tipo que está más allá y más allá de cualquier gobierno. Los gobiernos son gobiernos de turno que son serviles a... Es uno de los tipos que cuando estalla el caso Sokimich, sale en su cuenta pública de accionistas, están los periodistas ahí, y señala sin ningún problema, sí, nosotros hemos donado tanta plata a las campañas políticas. Me acuerdo, sí. Entonces decía, y nadie está investigando a Mate. Entonces, que dijo que lo había donado, ¿te acordáis? Legalmente. Por lo menos esa parte parece que... O sea, no hay quien no haya dicho que fue todo legal, desde Jovino Novoa, Ana von Bayer, Michelle Bachelet, Rodrigo Peña y Lillo, todos han dicho, no sé, salvo Moreira cuando ya estaba con el agua hasta el cuello, termina reconociendo que cometió errores, como Orpi en este caso. Pero, insisto, lo que se ve dañado el alma mater en momentos donde, si tú leíste el discurso... del Euromate de los 35 años del Centro de Estudios Públicos, y yo leí también el diagnóstico que subió en PDF esa misma semana, días antes del escándalo, hablaba de la confianza en el sector público y el sector privado. O sea, ¿dónde quedó la ética? O sea, hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice, la confianza está lesionada y hoy día tenemos una ciudadanía que ya no es leal a la vieja forma tradicional del poder. Es una frase hermosa, es una manera de decirte, estos esclavos ya no nos pescan como nos pescaban antes. Entonces sabía, po. Obvio. Ahora estoy pensando, sí, bueno, sabía. Que sabía todo y sabía y se acogió bajo la estrategia nomás de decir, yo no sabía. Yo no sabía y ese va a ser mi principal mascarón de prueba de la entrevista en el Mercurio. Yo no sabía y me voy a sacar con las manos así, con la foto, que parezca que estoy rezando, que soy limpio, fui engañado, aunque no lo crean. Yo sé que esto va a ser difícil de creer, sí. Pero yo fui engañado. ¿Caché? Entonces, claro, ahí, bajo esa lógica, uno entiende que tuvo la estrategia más rata que puede tener una persona, que es no reconocer tus errores. Claro. ¿Cachai? O sea, se cuadró frente a un extremo, que es decir, esta cuestión es evidente, que se sabe todo, y yo lo que voy a hacer es ponerme al lado al coronel de este gobierno, que es la presidenta. Voy a lanzar un discurso sobre la confianza, sobre las buenas prácticas que deben existir, sobre lo que se ha perdido, y cuando me caiga el baldazo de agua fría, voy a decir, yo juro por Dios que no tenía la menor idea. Ahora ya lo entendí. Esa es su postura. Recordemos que está la escena de la sofofa. Uh-huh. Michelle Bachelet no llega lisa y llanamente porque no quiere. No porque no podía, de hecho los ministros llegan. Yo creo llegan. Que a ella, ahí ya empezó el, ojo, el requerimiento venía la se había mandado un condorazo. El requerimiento se presentó la semana siguiente. Ajá. O sea, ya había claro. una confirmación, porque podía haber demorado claro. más la... Podría haber demorado más y, no, y se hubiera notado menos. Pero claro. lamentablemente, tiene, además tiene mala suerte. Yo creo que obviamente se sabía, es súper evidente, de hecho el mismo discurso, como bien veía el Toño y lo veías tú, muestra elementos como estamos preparando y estamos haciendo el control de daño. O sea, claro, eso es como Mate se dio cuenta de esto y dijo, sí. vamos a empezar a hacer una operación de control sí, de daño. Exacto. Lo que yo también destaco de los mates es justamente, yo creo que también lo pulcro que intentó ser. De hecho, yo creo que ha sido tan pulcro, uno ve que de hecho la operación de la mafia esta, de tirar los computadores al río y todo eso, era justamente... porque en realidad yo creo que lo que justamente se tiene que saber es la participación de, claro. de los mates. O sea, el resto se puede descontextualizar, claro, claro. Pero lo que no se puede saber es la participación de los mates. Y yo creo que él estaba muy seguro de que eso estaba garantizado. Uh-huh. Y un momento se da cuenta que no, se da cuenta que ya se le viene uh-huh. la tormenta y empieza a hacer el control de daño. Pero te das cuenta, o sea, pueden caer todos los de abajo, todos los fusibles pueden reventarse, menos el del rey. Y dentro de esos fusibles están los funcionarios que tú decís, pero está hasta la presidenta, que la puede utilizar para traerla para acá al ladito mío, y ella puede quedar mal por el hecho de haber estado al lado mío, si es que la Fiscalía Nacional Económica se le ocurre adelantarse por algún motivo, que ahí podríamos analizar cuáles pueden ser los motivos que tenidos por la, digamos, por la Fiscalía Nacional Económica o por la Fiscalía, digamos, para haberse adelantado, pero hasta el fusible llamado presidente de la República puede caer. A eso me refiero. Pero, el rey verdadero, el rey, sí, es este. ¿Sí? Yo voy a una vieja forma marxista de leer la realidad, en la diferencia entre el bloque dominante y el bloque en el poder. No necesariamente uh-huh. es lo mismo. No, los presidentes, las presidentas, los ministros son... Pero es que uno lo ve todos los días. Lo ve todos los días en Estados Unidos, en todos lados. Por Obama, todas las cosas que prometió y se da cuenta la diferencia entre el discurso y la realidad. Que tiene que ver también con conseguir voto, evidentemente, y no hay ningún gobierno que... Caso Grecia, que tiene un discurso mucho más progre. Pero te das cuenta que no se pueden, o sea, no, los presidentes finalmente no son nomás las personas llamadas a hacer esos cambios definitivos muchas veces, porque si no les puede costar, les puede costar el gobierno directamente, o les puede costar la vida. En el caso de Estados Unidos tenemos el caso del presidente JFK, que por puntúo, digamos, A mí me asombra esta cosa, este discurso, este discurso constante, este etos republicano que sacan acá, ¿cierto? Las instituciones, la investidura presidencial y un montón de cosas. De hecho, cuando empezaron estas suertes de rumores, como le llamaron algunos, respecto a la posible renuncia de Michelle Bachelet, y algunos dicen, pero es algo impensado. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre decir que un presidente va a dimitir o va a salir? Y como si fuera algo apocalíptico. Claro. En Estados Unidos renunció Nixon en medio del escándalo más grande que ha tenido probablemente el país. Para ellos no están atrás, porque ha tenido otros, pero renunció y siguió el país funcionando igual. Hay esta cosa, insisto, de poner obviamente el techo más abajo para que no toque precisamente lo que viene arriba. Es que eso no puede saberse. Es que este es el asunto, que hay un interés deliberado de que eso no puede saberse, porque si no, ¿sabéis lo que sucede? Es que todos nos vamos para la casa, po. O sea, si la pelota es de uno, en realidad, y todo lo que nos están diciendo, entre comillas, es mentira, entonces yo no juego, po. Bueno, ¿por qué voy a jugar ese partido? No, por nada, la élite, el poder, el bloque dominante, se hace de medios de comunicación tan concentrados como en este país. O sea, necesitáis un relato. Necesitáis contar una historia de una forma. Necesitáis un coro de gente. ¿Cuál es el problema que aquí hay? Es que aquí hay cuenta entre medio. Sí, a ver, ¿qué es lo que ha salido más en la prensa? ¿Y qué es lo que ha generado más polémica, más allá de que todos condenamos la colusión y bueno, que caiga quien caiga, las instituciones funcionan? Por ejemplo, lo que tuvo más repercusión fue la repasada que hizo Jorge Aguad. Estuvo buena. Y que visitó cuánto canal, radio, sí. diario, pa... El tipo la tenía guardada. Y después le dijo, querellese, po. Sí, se metió lo... querellese, se siente estafado por o engañado por su ejecutivo. Pero la pelea no quedó ahí. Le respondió. Si se querellera... Le respondió, le dijo, que lamentable los dichos de Awad cuando él pasó lo mismo. Claro, pero se lo dijo la primera vez. Y se lo dijo la primera vez, parece, ¿cierto? En el Mercurio sale. En la entrevista que da, dice, él pasó lo mismo cuando era presidente del directorio de LAN. Sí. Por el tema de la corrupción. No, fue patada, claro. Estamos hablando de patada de arriba, así, ¿ya? Uh-huh. Así como no es así, te elimino de Facebook, sino claro. Que no te salió en el Country Club. Yo no sé, no sé si ustedes han visto, yo me perdí, pero ayer por lo menos lo último que vi en la tele era que la CMPC no se querellaba contra los ex ejecutivos de la empresa, que había decidido no querellarse. Yo no he visto la noticia hoy día, por eso te digo, no sé si en qué habrá quedado eso, pero eso es seguramente lo más ejemplificador, por lo más claro. O sea, una imagínate salida acordada. Querellándose. Y esos caballeros declarando con la pistola acá en la cabeza. No, peligroso. ¿Cachai? O sea, todos vimos lo que pasó con Hugo Bravo. Exactamente. es un paradigma para el empresariado, sí, de cómo resolver ciertos conflictos. Yo creo que interno. Ahí Jorge Awad, independiente de que él, digamos, tiene tejado de vidrio y todo lo que tú quieras, pero ese no es el tema hoy día, le hizo un jaque mate a Leoro. O sea, no tiene con qué responder. O sea, hizo ¿Querellese? Y a la Chofofa le dijo suspéndalo. O sea, si están tan indignados, claro, están rasgando vestiduras, suspéndalo. A la CMPC, pues bueno. Y lo mínimo es que uno de los creadores de la Chofofa. Claro. Y sí, para que no creamos todo que el CEP es Leoro mate, por lo menos sáquenlo, para que se vea un poquito menos feo nomás. De hecho, un poquito menos feo. La información no ha cambiado, efectivamente, estoy leyendo, esto sale el día de ayer, uh-huh, la CMPC no iniciará acciones legales contra ex ejecutivos involucrados. O sea, uh-huh, te habla de que aquí hubo una salida pactada. Claro, exacto. O sea, yo insisto que varios han aprendido la lección. De hecho, uh-huh, el caso Penta, más que descubrir y develar, pues esto empezó con el fraude al FUT. Lo mismo que pasó en el caso de Farmacia o en el caso de los pollos, perfeccionó el hecho nomás. Y de hecho yo creo que varios aprendieron, o sea, no te pongáis nunca en contra de un alto ejecutivo que en un momento determinado pueda usar en tu contra algo. O sea, estamos hablando que Hugo Bravo era paga, el control. Sí, sí. Paga lo que tengas que pagar. Te salís más barato al final. La CMPC no iniciará acciones legales, estoy leyendo acá bio. Muy dice, bien la CMPC, Felicito y lo consignó el pulso. A Leoro Mate, por no haber pegado la desconocida que le pegó el choclo de él, no a cómo se llama, a Hugo Bravo. De hecho, pasó el caso Soquimich y la cosa se resolvió, sí, bien también. Recordemos que también termina medio peleado, entre comillas, y una demanda laboral de parte de Patricio Contese contra el directorio de SQM. Pero eso es un poquito de mentirita. Patricio Contese sale y el hijo, Patricio Contese Jr., queda en el directorio. Claro. O sea, al final, yo creo que la CMPC obviamente entendió y viene trabajando esto hace rato. O sea, está avisada desde diciembre del 2014. Ha tenido todo este tiempo para trabajarlo. En el caso de Bachelet asistiendo a la CMPC, de hecho, el día que asistió, siempre encontramos que era peligroso. De hecho, no solamente por el hecho de que, mira, estallara esto. Estáis hablando de Eleodoro Mate Larraín y estáis hablando de Wolfgang von Appen. Estáis hablando de dos tipos que son símbolos del empresariado pinochetista, de tipos que prestaron logística a la dictadura. Se enriquecieron también muchísimo en términos de su patrimonio durante la dictadura. Sergio de Castro, Jorge Caguas, miembro del Consejo. Y fue con el comité político. Honorario. Sí, son los gestores del cambio del modelo económico, esos dos caballeros. Y le fuiste a rendir pleitesía. Exacto. A llevarle la torta, porque faltó que cantara Marilyn, claro, igual. No sé, yo lo que pensaba es, no lo escribí una crónica en el Mostrador el otro día, pero no lo puse, fíjate, pero me quedé metido con eso, que es que no es que no lo reciba, porque evidentemente como está pelado el chancho en este país, son un actor fundamental con el cual que hay que discutir. Pero una cosa es ir a su casa, es bajarte los pantalones, porque está ahí. O la falda, para que pensamos igual de claro, género. Porque está ahí, digamos, mal. Y otra cosa es recibirlo en tu casa, ¿cachai? Como a cualquier actor político o a cualquier agente económico. O sea, por ejemplo, no había ninguna señal respecto a retirar el tema del DFL 701. Mm. En medio de un escándalo. El tema del decreto de ley de fomento forestal. ¿Qué es lo que quedó de esa reunión? Que les había asegurado que el derecho a la propiedad en una eventual nueva constitución no iba a ser tocado. De hecho, y eso es lo que probablemente lo único que le importaba a los empresarios. ¿Tú que no la se cambien de mate después de eso, de la visita de Michelle Bachelet? Bueno, Michelle Bachelet lo viene diciendo hace bastante rato. Lo dijo en Estados Unidos, lo ha dicho en encuentros empresariales, lo dijo en la CMPC. Hay gente que no cacha a qué se refiere. Y en eso yo le doy un punto a Michelle Bachelet cuando dice, mira, la gente no sabe muy bien lo que es la Constitución. Cuando te dicen abiertamente, no vamos a tocar la propiedad privada en un país donde el derecho a la propiedad privada es sagrado. Uh-huh. A diferencia del resto del mundo, no hay país en el mundo que tenga al nivel que tiene Chile la propiedad privada. Claro. Que le asegura el empresario que no se va a tocar, es no tocar nada. No tocar nada. Eso significa que no va a tocar las leyes de cómo se llama, orgánico constitucionales. Porque el derecho a la propiedad privada está asegurado de esa forma según la Constitución. Bueno, ella misma y si no tocáis la ley orgánica constitucional, entonces ¿para qué hacemos? ¿No es nueva Constitución entonces? De hecho, el único cambio constitucional relevante en la historia de Chile fue el 57, cuando se cambió constitucionalmente el término de la propiedad privada, y eso permitió justamente la reforma agraria, la expropiación de las empresas posteriormente, la minera, todo eso, etcétera. Las mineras. No se cambia eso, no se cambia la esencia. Ese fue la pesadilla, fue la Revolución Francesa para el empresario chileno. Exactamente, y para el latifundio, ¿verdad? Esa añosa y añeja aristocracia. A mí sí me llamó la atención un rasgo particular de la familia Mate, particularmente Oliverio Mate, respecto al área financiera, de la cual se metieron mucho, y él puso su ficha en otro lado. Tenía el tema del vaso, el caso Vicercorp, que está a cargo de Bernardo Mate, con los Rothschild, que precisamente con quien hace mucha gente la conspiración, los magnates económicos. Sí. Y claro, se mete, pero no pone todas las fichas ahí, como si lo pusieron la mayoría en ese momento, las grandes fortunas, y quebraron por lo que terminó pasando a principios de los 80. A sabiendas de que venía toda esta conversión donde la industrialización en Chile se murió. Básicamente es una de las cosas que impone la dictadura de un sistema de servicios financieros. Y quedan pocos sectores de productores de materias primas, entre ellos el caso del tema forestal. La segunda en términos de exportaciones de materias primas en Chile está el cobre, después viene la madera. Pero cuando tenía tipos como, no sé, Máximo Pacheco Mate, estamos hablando de uno de los winners a nivel mundial de CEO. De hecho, Máximo Pacheco Mate viene de ser CEO de la International Paper, una de las conglomerados de papelera más grandes del mundo. Uh-huh. De hecho, el tipo tenía ciertas áreas del mundo en la cual bajaban su jet privado, el caso de Máximo Pacheco Mate. ¿Y dónde está ahora? Está de ministro de Energía. ¿Cierto? Asegurando... ¿Y asegurando qué cosa? Tratando de ver en el sur a ver si es que le funciona el proyecto, cómo se llama, energético de la familia Mate, si es primo hermano, po. Sí, po, él es primo hermano. Sí, eso es lo que se corría en su momento, que lo habían puesto ahí para ver la posibilidad de activar Hidroaicén. Está el caso de Hidroaicén, que está Colbún, con Endesa, que estamos hablando de Endesa. Miembro del Centro de Estudios Públicos también durante mucho tiempo, Máximo Pacheco. Pero varios más. Ahora, yo, por ejemplo, vi la entrevista de Harald Beyer. Yo no sé si le contaron a Harald Beyer sobre todo esto. Harald Beyer por lo menos no renunció. No se sintió engañado. Y le creyó a su jefe. Es que Harald Beyer no es Arturo Fontaine. O sea, Arturo Fontaine campeaba en el Centro de Estudios Públicos, que uno de los directores históricos del Centro de Estudios Públicos. Harald Beyer era un experto. Nosotros siempre decimos, no sabemos de qué es experto Harald Beyer, pero es experto de algo. En educación, se supone. Pero un buen funcionario. ¿Eh? Un buen funcionario. El tema es que... Ya, contemos un poco de qué funciona el Centro de Estudios Públicos también, que saca sus cuatro libritos al año, primavera, verano, otoño, invierno. A mí me encanta. Yo conté esta infidencia, no creo que sepan que soy, pero yo una vez fui a robar libros al Centro de Estudios Públicos y me fue bastante bien. Y me dejan que se los roben. Total. Así se propaga más el mensaje. Ese es el objetivo. Lléveselo nomás, mijito. Gallagher, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de Centro de Estudios Públicos. Pero cuando uno mira ya, Centro de Estudios Públicos, y mira las políticas estatales, públicas, de los últimos 30 años, y el ministerio está allá. O sea, el gobierno está en el Centro de Estudios Públicos. Bueno, fue ministro de Educación Harald Beyer, ¿cierto? Y venía del Centro de Estudios Públicos, por lo menos había estado durante mucho tiempo en el Centro de Estudios Públicos. Yo lo entrevisté hace varios años en el Centro de Estudios Públicos. Y ahora, bueno, sí, el Centro de Estudios Públicos. Ojo, que el experto de educación apareció en el primer gobierno de Bachelet. cuando lo llaman a esta comisión donde terminaron todos con la manita arriba, ahí apareció como experto Harald Beyer. Pero venía de antes, fíjate, yo del año 2001 más o menos, que lo venía leyendo y por eso lo entrevisté como por ahí por el 2002, 2003 más o menos. Entonces, cuando uno mira el Centro de Estudios Públicos, al final es el real gobierno del país y que diseña las políticas públicas en áreas muy diversas, educación, arquitectura social, economía particularmente, que es su fuerte. De hecho, uh-huh. los grandes economistas tienen que pasar por el Centro de Estudios Públicos casi como un fogueo. Claro. Los presidentes también. O sea, ¿cierto? Tienen sus visitas ahí, salvo, por ejemplo, en términos de presidente, Elwin no quiso ir al Centro de Estudios Públicos. Y Eduardo Frei siempre se excusó que andaba fuera de Chile. Y es verdad, uh-huh. bueno, pasaba fuera de Chile pocas veces. Lago sí fue. ¿Frei no fue ni una vez? Frei no fue. Mira. De hecho, estuve chequeando porque decía, a ver, ¿cómo es la historia para atrás uh-huh. de esto? Elwin no fue, duró bastante poco también y eran momentos complicados, o sea, se encontraban en otros lados, o sea, no uh-huh. era que yo lo desprecio, menos Elwin, que un tipo que viene de la cuna del poder. Frei, siempre hubo excusas con el caso de Frei porque estaba fuera de Chile, uh-huh. cuando hacían estos particularmente cumpleaños. Lago fue el primer presidente. Y fue muy simbólico en términos socialistas porque había muchas retenciones con él y él quiso dar un gesto al empresariado y fue al Centro de Estudios Públicos. Asistió ahí. Y bueno, está el caso de Piñera y está el caso de Bachelet que han ido al Centro de Estudios Públicos. Pero era interesante. ¿Ustedes vieron El Padrino 3 o no? Sí. ¿Se acuerdan de Don Antovelo, el papel que hacía Eli Wallach? Sí. Que se hacía pasar por el abuelito que estaba muriéndose, que quería entregar todo lo mejor para los demás, pero en el fondo era el que se quería erigir como el nuevo capo, digamos, de toda la familia. El que había urdido claro, todo. Yo le hago la siguiente pregunta. Ricardo Lagos, ¿será Don Antovelo que se está ahora tirando al piso y diciendo que en realidad no se va a presentar como candidato? Que él ya logró las cosas que quería y que ahora ya tiene cierta edad. Yo no sé quién asesora a esta gente, ¿ah? Pero... ¿En algún momento se va a levantar nuevamente como una opción cuando todos le digan no, por favor, expresidente, lo necesitamos. Necesitamos Ricardo Lago, un muerto político, jamás. Está bien. Ahora, yo, claro, me preocupan los asesores de Ricardo Lagos que ocupen el mismo argumento ocupado 3 días antes por Ruiz Tagle. Hay que ser pelotudo igual. Uh-huh. Eso, no, que ya no estoy en edad. ¿Ese es el argumento que da Ruiz Tagle ahora para no ser candidato a Providencia? Claro. Bueno, pero Ruiz Tagle está acabado como candidato. Acabado. Eso sí es cierto. Lagos todavía tiene opciones. No, ¿cuál es la razón? De hecho, se va a postular cuando esté en el cementerio, ¿no? Cuando esté enterrado, no se va a postular, bueno, a presidente del patio. Ahí, pero ahí aquí. Volvemos respecto al tema de Ruiz Tagle y su candidatura. Volvemos al tema de que parece ser más punible violar la libertad de empresa de que violar los derechos humanos, porque se le cuestiona más a Ruiz Tagle que a la B, por ejemplo, en el caso de una eventual. De hecho, la B sigue en competencia. La B sigue en competencia. Tienes razón, mira, qué buen ejemplo. Toda la razón. Sí. Oye, otra cosita, están protestando afuera de la CMPC en este momento. ¿En serio? De la CMPC de Cuba. Me voy de aquí para allá. Agustina 1343. Agustina, porque hubo una protesta a la CMPC de Concepción, en la octava región. Y de hecho llegó un grupo de gente, no menor, el desplegar el lienzo, y llenó de papeles de confort, así como muy a la estilo de jugada gringa, así como de jovencito secundaria. Yo empecé secundaria. A hacer esa, encontraba que sí. era muy buena idea, pero y, era muy caro. Empapelaron con confort, excelente. No sé cómo estará el confort, si está usado o no, pero uh-huh. empapelaron el frontis de la CMPC con confort y después desplegaron el lienzo, nos enviaron ahí, tengo que consignarlo, profitando.com, nos envió esa fotografía, esa información. El tema respecto es, y hoy día haciendo ya cierta política ficción, ¿qué va a pasar con todo claro. esto? Ustedes saben, yo no sé si tú sabes, pero yo no, por lo menos, o me informé hace unos días. Decía La Tercera, nuevamente, que la CMPC había perdido, no en ventas, para no equivocarse, sino que respecto de la capitalización bursátil de sus acciones, había perdido 650 millones de dólares. Exacto. En 5 días, más o menos, era la ¿cómo sigue la cosa? Creo que se estabilizó, pero la baja en términos bursátil ocurrió, lo que es una preocupación grande para la gente que cotiza en AFP, por ejemplo. Lógico, pero porque... Ahí les pega todo, digamos, no les pega todo. Sí, pero hablamos de, bueno, toda la pérdida que hubo en la AFP por el caso Cascada y Julio Ponce Lerúo anda ahí de lo más flor de la vida. Lógico. Es que es un país donde... uno ve, así como la gente, yo creo que hoy día tenemos acceso a mayor información de la que había antes, hay mayor apertura, no porque hay un gobierno más democrático, sino porque se ha ido buscando los espacios y han ido peleando. Pero uno ve que hay este sentimiento de desesperanzador de la gente de la impunidad. Está ahí. O sea, de hecho, ya, ayer sale Adimar. Vamos a nombrar a Adimar porque ya la SEC Mori, después del video de la Marta Lago, nada que decir, po. De hecho, quedó invalidada como... Uh-huh. ¿Viste el video de Marta Lago? ¿Cuál video? Conferencia de prensa, SEC Mori. No lo vi. Conferencia de prensa, Marta Lago, frente a los periodistas. Y los gráficos están como el orto. Y se pone a corregir los gráficos ahí mismo en su computador. No lo pude. Y de repente un periodista le pregunta, señora Marta, dígame, no da 100 eso, da más de 100 esos porcentajes. No, si da... Oh, no da 100. Y llama a un funcionario y le dice, oiga, este, ya, pero tiene que ver con otra cosa y todo. Y empiezan a cuestionar, oye, ese tampoco. Que a la cagada. Serge Mori. Ah, una de las grandes. Qué bueno, vergüenza. Ayer salió Dimar. Han de tener rodado cabeza. Por lo menos el de informática. O sea, no se corta por lo más delgado. De hecho, lo dice. Dice, bueno, los datos que yo puse están buenos. Weón, miserable, Marta Lago. Pero ayer sale hablando Sergio Méndez, de Adimark. Sí, sí. Yo me quedé pegado porque lo encontré increíble. Y el tipo dice, bueno, la presidenta subió 3-4 puntos. Está dentro del margen de error, pero evita seguir cayendo. O sea, como que está frenado la caída de Michelle Bachelet. Y crece en algo que la moneda, recordemos que cambió la SECOM. Uh-huh. Está el hijo de la... ¿Cómo se llama? Carmen Gers. Berger. Carlos Berger. Y ha ido un cambio y ha apelado, y es bien interesante, al público objetivo de Michelle Bachelet. ¿Dónde logra frenar? Mujer, arriba de 35 años... C3, que básicamente siempre ha sido el nicho político de Michelle Bachelet, claro. Y está peleando al nicho duro. Uh-huh. Yo creo que entendió bien la moneda eso de prender el nicho duro cuando más del 60% hoy día la gente está en contra de todas las conglomerados ya a esta altura. Estamos hablando del Congreso, tiene como un 3-4% de aprobación. Pero hay un tema bien interesante ahí, porque el tipo dice, bueno... Yo conversé con la presidenta. De hecho, nos encontramos en el aniversario del Centro de Estudios Públicos. Y se le veía muy animada. ¿Ah? ¿Sí? Y como optimista. Así, las cosas van a salir. Y todos los que estábamos presentes ahí, vimos ese cambio de actitud de la presidenta. Yo no sé si fue resfalada. Así como, pegar el pipe de resfalón, volviendo a sacar el tema del Centro de Estudios Públicos. Olisa llanamente, este tipo vive en la burbuja y dice... Yo creo que sí, yo he conversado con gente que lo que te plantea es, de esta vamos a salir, hemos salido de otras peores. Y eso es una cosa que se dice como muy de discurso arriba. Sí. Estaba pensando que respecto de Mate y de la presidenta, en caso, digamos, de que todo esto haya sido, como yo creo, acordado de alguna manera, y si la Bachelet le dijo a Mate, o sea, no tiene en realidad ella con qué cara decirle a Mate que no diga que no sabía, po. Porque Mate perfectamente le puede responder, ¿y vos? Claro. ¿Con tu hijo? Hijo que no está en Chile. Se puede, ese diálogo perfectamente se puede haber dado en la otra tienda. O sea, Sebastián Dovalo no está en Chile. Ah, ¿verdad? Que anda escondido en Paraguay, dijeron la Pamela Giles, parece. Según la segunda. Esta cosa que ahora la familia Bachelet le da la exclusiva a la segunda. Ajá. Es muy lindo. Está en Buenos Aires. Y está como gestor de arte. Es una guada loca. Y me decía, está pintando. Esta cosa ya... Es gracioso. Esto es como una teleserie, al fin y al cabo. Yo creo que muchos nos hemos entretenido viéndola. Ahora, el tema es que los daños en sí de la teleserie no son ficticios, sino que nos afecta a todos. Y a esta altura... O sea, hasta la altura hay que reírse un poco. O sea, en un gobierno, insisto, donde sale el ministro del Interior... que es como el primer ministro, básicamente, de nuestra forma de gobierno. Diciendo que hay que sacar la información con camiones, si es necesario. O sea... Ya llegamos a Hollywood. O sea, eso ya requiere una producción mayor. Es una gran producción, una gran película. O sea, vimos lo que ha pasado en Guatemala, hemos visto lo que ha pasado en otros países, que se dio Panamá, que están en Brasil también. Pero tú decís... salen, al final el ministro del Interior, Rodrigo Piñeiro, sale el ministro de Hacienda porque se descubre que estaban interviniendo respecto a las querellas que hacía el Servicio Puesto Interior y las retrasaban. Sí. De hecho, lograron salvar en la primera pasada, para lograr el acuerdo, un acuerdo que fue público, el acuerdo de los siete partidos, se firmó. Ahí Rodrigo Piñeiro hizo ya, tengo el pase libre para poder hacer estas gestiones. Estamos hablando de la mano derecha de Michelle Bachelet. Que se supone que Giorgio Martínez juntó plata para él. Así como para él, y así como que, ay, me cae bien este cabro, le doy plata. Pues estamos hablando de la pre-campaña. Estamos hablando de que le financió la ida a Nueva York. Pero Bachelet como, no sabía. Lo dejaron como cabeza del cartel. Del cartel, como le dicen. ¿No es llamativo que Mate ocupe el argumento similar, el de Bachelet? Pero lógico, así como la dicho, prensa. Pero si te funcionó a ti. ¿Por qué no me va a...? Pero si no me funcionó, si malditos no me salió, colaboradores. Si con la popularidad en el piso. Bueno, déjame a mí, po. Yo veré. Yo creo que termina... Este tema va a terminar de la siguiente forma. Yo creo que Mate se va a ir para los cuarteles de invierno. Seguro. Lo que no implica que no haya poder. La gente de cuarteles de invierno es como, la derrota, ¿no? Los cuarteles de invierno servían para rearmar el naipe, las reuniones seguían, por algo son cuarteles, son casas de campo. Pero públicamente yo creo que no lo va a volver a tener. Yo creo que va a ser difícil. ¿Cierto? No, por lo menos no va a poder aparecer, digamos, ahí con la Biblia en la mano, dictando cátedra sobre cómo tienen que ser los empresarios, sobre cómo tiene que ser vivir la gente, o sea, dando discursos de pro hombre respecto de la unión de todos los chilenos frente al crecimiento, frente a todo eso. Por último, ese discursillo, digamos, cínico, ya se acabó, se lo tendrá que contar a sus nietos, ¿cachai? y a su hijo probablemente, Vito Corleone, pero no se lo va a poder contar al resto de la ciudadanía. Lo potente de esto es que hablamos de un clan familiar, o sea, que tampoco es que pierde poder. Y ese es el problema cuando se tiende a personificar en este país, que está muy dado, sobre todo en términos de la prensa, personificar cosas. El Euromati, por supuesto, es el patriarca. Los hijos de él ya están en el... Mate Capdevila, que está en el directorio de la CMPC. Los hijos de la Raín Bunster, también están en el directorio. Ya está ese recambio que estamos hablando, ya se está dando. Si son personas que tienen 35, 40 años más o menos, algunos están en los directorios, ¿cachai? Varios. Del otro también, se me olvida cómo se llama el más chico de los tres hermanos Mate, el que está a cargo de Vicecorp. Bernardo, los hijos Bernardo de Bernardo Mate. También están todos los hijos ya en el... Y en el caso de las mujeres, los maridos. Las mujeres no se meten en el mundo empresarial directamente. Ella, Patricia Mate, es dueña del 33%, sí. Pero quien resguarda sus valores es su marido y su hijo. Y cuando tiene que hacer negocio, todo el tema, tiene que ir a firmar el marido. De hecho, conocí hace ese dato. Sí, pues, así es. Sale en tu libro, de hecho, en la parte del clan Mate, de este machismo intrínseco de esta figura. No, ellas están para la familia, para ser la familia. El tema de la filantropía. La mujer descansa en la familia. Pero efectivamente, porque uno dice, bueno, Patricia Mate es una tipa multimillonaria, tal, la revista... Pero ya crió, Ford. Digamos que ya crió a su hijo y los crió bien. Así que ahora puede dedicarse al otro lado que es importante, que también que es el resto de todos los chilenos nosotros. Pero siendo la titular desde el 33%, cuando tiene que hacer estos negocios, tiene que firmar el marido. Juan, Mates, po. El hombre manda, po. Y si no, le agarrará a escobazo, a pailazo. Es extraño, pero es que explica mucho de esta cofradía. La ropa sucia se lava en casa. De esta cosa ultracatólica. O sea, estamos hablando que el Centro de Estudios Públicos no solamente alega respecto al tema económico, es también tema valórico, que se nos ha dejado. De hecho, dicho sea de paso, el tema del proyecto de aborto tres causales, bastante conservador por lo demás, está ahí. Parado. O sea, necesitaba una presión, pero vino... O sea, cuando uno vio a Nicolás Izaguirre, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, decir, vamos a retrasar a petición de la Democracia Cristiana, que nos pidió ver más gente, dijo, ya está, weá, no va. Esto no va. Y ahí está, y estamos hablando, insisto, de un proyecto extremadamente conservador para alguien más encima, a la cabeza de un gobierno que viene de ONU Mujeres, que fue criticada por la actual secretaria de ONU Mujeres cuando vino a Chile a principios de este año. Entonces, hablamos de un país que no solamente está al arbitrio del mercado, sino de valores conservadores puestos por esta élite de por eso es que es tan importante, no solo desde el punto de vista del dinero, sabemos que van a seguir siendo poderosos, pero que estas personas vayan cayendo. Y con esto cayeron, como bastión valórico, por lo menos a la luz pública, discurso, porque van a seguir operando a través de sus políticos que les financian las campañas en el Parlamento, a través de los estudios de opinión, a través de Libertad y Desarrollo, donde está la Patricia Mate, a través del Centro de Estudios Públicos, a través de las distintas formas que tienen de los colegios, donde están formando pensadores o cabros, digamos, que le dedican bastante dinero a esos colegios. Nos acordamos de Evelyn Matei hace un rato. Evelyn Matei, que fue profesora de matemática en uno de los colegios Mate. Uh-huh. Y después los dejó tirado. Mira. Después de haber dado un montón de conferencias. Se enojó y de haber mandado a toda la... ¡Pip! ¡Cabros! ¡Pip! Bueno, y hay gente cayendo, el caso Roberto Izquierdo, vicepresidente del Diario Financiero. Vicepresidente del Diario Financiero, uno de los tres dueños, citado a declarar, además, parte de las siete familias beneficiadas con la polémica ley de pesca, que ustedes ya deben haber tratado, sí, el tema, me imagino, en profundidad. Socio estratégico de los Mate en Entel, ex empleado de los Mate. Tiene un 30% en Entel, uno de los grandes controladores del grupo Mate. Sí, pues, y el Roberto Izquierdo, si no me equivoco, tiene el 12%. Sí. Puede haber variado en algo, pero imagínate, socio estratégico, porque votan en conjunto. Entonces, entre los dos ahí tenía el 45, 40, ya el 48% de la propiedad de la empresa. Este caballero declaró en calidad de inculpado hace un mes y una semana aproximadamente en el caso de Laje San Rosendo, debido a que se informó de los crímenes o recién ocurrió en un fondo explotado para la papelera, donde él, Roberto Izquierdo, era uno de los gerentes, y le indicó, o sea, por supuesto, él guardó silencio y reconoció judicialmente recién que le instruyó o le recomendó al subalterno que le dio cuenta del hallazgo de los cadáveres comidos en ese momento, devorados por perros, le señaló a este funcionario que le informó este hecho que guardara silencio. Y eso le valió a Roberto Izquierdo hoy día tener que estar en calidad de inculpado, que digamos es el paso previo a ser procesado. Claro. Así que, de bueno, hecho, yo no sé, él, para mí, yo no soy abogado, pero para mí está confesando un delito. O sea, si yo sé de un crimen que ocurre dentro de un predio en el cual, que es como el patio de mi casa prácticamente, donde el que está siendo explotado para mí, y yo estoy a cargo de eso, y adentro hay cuerpos, y la persona me dice que hay indicio de que han sido asesinados, es decir, que no es un entierro que hicieron los familiares ahí porque se le ocurrió, porque trabajaban ahí y les gustó como lugar para enterrarlos por último, sino que hay claros indicios de que hay un crimen. Y yo guardo silencio y le indico a la persona que puede hablar, que ya dio pruebas de que podía hablar, que me lo señaló a mí, de hecho, y le digo que se calle la boca, y esa persona está por debajo de mi jerarquía. Yo creo que estoy cometiendo, como te digo, no soy abogado, pero yo creo que estoy cometiendo varios delitos, no más de uno. O sea, no sé si entrará en calidad de cómplice, si será cubridor, ¿cachai? O sea, ahí los abogados son los que tienen que decir, pero por lo menos es una acción aberrante. Además, digamos, saliéndonos un poco de la terminología jurídica. Absolutamente. Vamos a ver qué pasa. Por el caso de Roberto Izquierdo termina reconociendo, ¿ah?, participación. Lo reconoció, lo reconoció, fíjate. Yo tengo la declaración judicial que dio él, así que sí, después se las puedo entregar. De hecho, consignamos eso cuando aparece esta situación de Roberto Izquierdo, que no es cualquiera en el mundo empresarial, hoy por hoy. No. Estamos hablando de un subalterno ahí, estamos hablando de un tipo peso pesado. Peso pesado. Sí. Pero volvemos al mismo principio de este tema de, fíjate que matar gente y hacerla desaparecer y armar todo este cuento, por ejemplo, con el caso del crimen en Laja, de prestar instalaciones de la CMPC para poder torturar a trabajadores de Endesa, por ejemplo, pareciera ser como, bueno, son cosas que pasaron en este país. Se coludió con el tema del papel, grave. Yo creo que tiene que ver mucho con ese Chile que construyeron, individualista. Que a mí, discúlpame, yo me meto en lo que me toca el bolsillo. Lo que le pasa a otra persona a mí me vale madre. Y que tiene que ver con la construcción que hacen este grupo de gente. De un país de donde la economía social de mercado, que es el nombre técnico de lo que se conoce como neoliberalismo, entre comillas, instauraron un tema donde la propiedad privada es mucho más importante. O sea, hay gente mucho más escandalizada porque le roban la camioneta a alguien, claro, que por el que terminen matándolo. Y eso se ha hecho no gratuitamente, se ha hecho desde tribuna. El Centro de Estudios Públicos es una. Los medios de comunicación, Bernardo Mate estuvo en el directorio de TVN. Claro. O sea, tiene a su amigo Agustín Ebar, que son amigos. Y operó en el caso de Jovino, en el caso de Gemita Bueno. De hecho, en un momento determinado le piden la renuncia al jefe de prensa y termina renunciando René Cortázar. No sé si fue. Lo terminaron echando igual al jefe de prensa, sí, en esa oportunidad, pero se demoró como un año más o menos. Le hicieron la vida imposible y terminó renunciando. Llegó Bernardo Mate hasta el área de prensa, sí, a ver el tema, solo, particularmente, a pedir los cassettes. Imagínate. De hecho, y es un directorio. Entonces, hablando de gobierno caso, corporativo, sí, ¿tú cachai lo que, digamos, las cosas que le corresponden y las que no le corresponden al gobierno corporativo, o al directorio en este caso? ¿Cachai? ¿Qué es lo que le corresponde? O sea, no le corresponde, eso sí estoy claro, no le corresponde al integrante del directorio ir al área de prensa, pasarse por el aro, al resto de la jerarquía que puede tener un canal. Hubo mucha fricción política, sí, en esa oportunidad. Bueno, fue un caso que generó fricción política y generó, sí, acuerdos políticos. Sí, po. Bueno, ahí tuvieron que negociar con... Creo que ahí es el famoso grito que le pega a Longueira a Mate. Creo que le dice, no voy a renunciar. Uh-huh. Le dice, tú no puedes llegar y hacer esto, no me acuerdo. Y se lo dice a Mate, uh-huh, se lo dice a Bernardo Mate. Sino, que operador, digamos también, operador de rehenes. Bernardo Mate, uno de los principales operadores de Renovación Nacional. Íntimo amigo de, y sostenedor de la campaña, de Andrea Alamán, entre otros. Andrea Alamán. Sí. Me estaba acordando de Francisco Javier Cuadra cuando saca este escándalo de la droga en el Congreso. Sí. Bueno, le costó el autoexilio a Francisco Javier Cuadra, que anda ahí en Paraguay y en otros, claro, lados asesorando a gobierno. Es que se dieron ranazo todo el tiempo, se mandó un ranazo solo cuando se la quiso dar de superhéroe y dijo que le había salvado la vida a Ricardo Lago. Sí, po. ¿Cierto? En el caso Albania, me parece que era, ¿o no? No me acuerdo qué año, pero dijo, bueno, yo... Está en el purgatorio, pero, de los políticos que junto sepa a Pía Guzmán también. ¿Mm? Bueno, ¿verdad? Pía Guzmán, QPD. Esta cosa canibalesca de fagocitar. Vamos a hacer una sesión de espiritismo para ver dónde está Pía Guzmán. Pero Pía, o sea, uno dice, no hay muerto en política. El caso de Pía Guzmán es la excepción a la regla. Es la excepción que confirma la regla. Realmente. Bueno, y el otro que estaba muerto, pero que revivió, o que nos dimos cuenta que vivía en el submundo, era Carlos von Valpo. ¿Ah? Estaba retiradísimo y apareció ahí abajo con las redes. Tenía agarrado tenía desde abajo. Qué inolvidable el langueteazo de acá, que el peinado de von Valpo era una cosa impresionante. O sea, a mí cuando yo vi a Peña y Lillo siendo ministro del Interior, me recordó inmediatamente a von Valpo. Pero claro, el caso de Pía Mata, de RN, la terminan asesinando políticamente. Sí, cuento aparte, mariconada de Patricio Walker. Pía Guzmán, la Pía Mata, amiga mía. O sea, perdón. Otro maltrate a Pía Mata. También es amiga mía. y la quiero mucho. Con todas las diferencias. Siempre, la quiero mucho. Presidenta de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Sí. No, pero el caso de Pía Guzmán, no Pía Mata, la terminan matando políticamente. Ella era socia en ese tiempo en el tema de los abusos sexuales, infantil y todo el cuento con Patricio Walker. Y Patricio Walker la tira a la brasa. Dice, no, jamás nos dijeron eso. Y hay testigos que están los dos cuando esto se devela. Recordemos que Pía Guzmán, haciendo un poquito de recuento de la historia, estamos hablando del caso Espinas, cuando cae este empresario. Estamos hablando de que Pía Guzmán lo dice en un matinal. Lo dice en el matinal de Chile. Lo dice en Buenos Días a Todos. Y ahí habla de los políticos involucrados. Fue la cagama uno. TVN todavía tembleque. Hubieron hartas peleas del directorio. De ahí es un poco el contexto histórico que estamos hablando del caso de Bernardo Mate cuando estaba ahí en el directorio. Después sale jugando Canal 13 con la entrevista a Gemita Bueno. Y después sale jugando Chilevisión. Estaba de jefe del área de prensa Alejandro Guillier cuando sacan el video del juez Calvo. En el sauna gay. ¿Verdad? Sí. No, en la historia. Que de hecho fue condenado tremendo, finalmente Chilevisión. Fue condenado hace poco. Sí, hace poco. Sí. Por el caso del juez Calvo. Exacto. Que lo trató de justificar Alejandro Guillier diciendo hasta hay un juez que están presionando. ¿Cómo para cuidarnos a los demás, digamos, de que la investigación fuese transparente. Que invitación que no terminó en nada. No, la abogada de Jimita Bueno. No sirvió mucho. Gracias, Alejandro Guillet. Bueno, Alejandro Guillet, el otro día yo escuché una cuestión sorprendente en el Senado y que va adentro. ¿Qué dijo? Para elección de Contralor, uh-huh. Enrique Rajevich. Dice lo siguiente, está el video, pueden buscarlo ahí en llanos.tv, que es el canal del Senado. En la elección, cuando se votaba, y perdieron por un voto, para la elección de Enrique Rajevich en el Senado, Alejandro Guillet dice, yo no entiendo por qué ahora hay tanta reticencia con el caso de Enrique Rajevich. Si siempre esto ha sido cueteo político. ¿Por qué ahora? ¿Ah? ¿Por qué ahora la molestia? Si siempre hemos elegido de la misma forma. ¿Por qué esta pelea? Y el tipo justificaba el cuteo político. El tipo, ¿qué? Veamos cómo lo hace, por último. Pues se supone que él es independiente dentro de la nueva mayoría. Es una cosa bien rara. De hecho, él ha explicitado de que ha recibido plata de la minera. No ha querido decir de quién. Pero a mí me parece que el poder en sí mismo, este House Oscar ordinario que tenemos acá en Chile... es que yo siempre cuando llego al tema del poder y hago esta relación con el tema House Oscar, es para decir lo obvio, pero que no es tan obvio, que esto es más pedestre de lo que pensamos. Siempre imaginamos a alguien calculando y esto es mucho más visceral de lo que es. De hecho, esas peleas en los directorios son... Tenía el ejemplo de Aguad. O sea, que el tipo ve la oportunidad, CNN lo llama sabiendo esta pelea, dice, ¿qué piensa usted de esto? Claro. De hecho, estábamos viendo ese día esa entrevista, lo entrevistó Mónica Rincón. Fue un manjar esa entrevista. Uh-huh. Y de hecho, se le fue de las manos a Mónica Rincón. Uh-huh. No puedo controlar la entrevista. Sí. O sea, yo lo hubiera dejado hablando solo, la verdad. Si no... Hubiese ido a tomar un café, ¿sí? Después volvía. Y el tipo seguía hablando, pero tiraba mierda. Y Mónica Rincón no podía creer y trataba, ¿pero qué opina usted de esto? No, pero es que esto es muy grave porque la moral y el señor Mate tiene que responderle al país. Él tiene centro de estudios públicos, no puede venir así. Y la sofofa que tanto se indigna que lo suspenda porque que se quiere y lo hace MPC. Bueno, y dice, ¿qué pasó acá? Y claro, pues, digamos que se la sacó. Sí. Ahora, es chistoso. Quedó livianito, después se fue a dormir. No, ni quiere a dormir, se fue al otro canal, si terminó en Informante. Va a meter el ventilador al otro lado. Sí. Después se fue a otro canal, estuvo en cuánto diario. Te quedaba veneno. El tipo dijo la isa, ahora me muero tranquilo. Insisto, Jorge Aguad, ligado a la Democracia Cristiana. Esta pelea con Bernardo Mate fue cuando Jorge Aguad dijo que las reformas eran pro-Chile. La reforma que está llevando el gobierno adelante. Claro. Que es un discurso. Ojo, aquí hay que transparentar también cómo funciona el tema del empresariado y nosotros lo hemos explicado varias veces. No es que los empresarios quieren que caiga Bachelet, eso bueno existe. La sedición y todo. No. Lo que pasa con empresarios siempre, el gobierno que sea. De hecho, mucha gente olvida cómo fue el gobierno de Piñera. Te recuerdo que varias reuniones tensas en ICARE, uh-huh. en la SOFOFA, respecto al manejo, Ginspeter dando explicaciones, estaba el caso de la Larraín también dándola, la roulette en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el empresariado, insisto, si puede ganar 10 y le están ofreciendo 9 y le igualan a 10, va a pedir 11. El sentido del empresariado. Claro. O sea, el gran empresario lo que va a buscar siempre es la condición más ventajosa. Lógico. Y que genera mayor rentabilidad. Pero si hay algo que el empresariado como clase entiende, es que siempre hay que apuntalar, sea quien sea, los gobiernos pasan. Entonces, mucha gente olvida que durante el mismo gobierno de Piñera, o uno mira para atrás gobiernos antes del golpe incluso, gobiernos de sino de derecha, también tenían problemas con el empresariado. Pero el empresariado siempre va a querer condiciones más ventajosas. Lógico. Y siempre va a querer hacer más influencia y tiene hartos ámbitos de influencia. O sea, es como un jugador de carta de todas formas. Le pone la ficha en una determinada elección, le pone la ficha a todos los candidatos, ¿cierto? O sea, un Julio Ponce Leroux o Soquimich, que ya ni siquiera es Soquimich porque es un holding de empresas a las que le metían plata a Soquimich y Soquimich en la caja pagadora. Pero digamos, Soquimich se da el lujo incluso de ponerle plata a Marco Enrique Ominami y decirle, cabro, tenés buen futuro. Así que no te voy a poner lo que le pongo a los demás, obvio, porque eres un microbio. Pero dale, que yo te vi que eres bueno. Eres un buen prospecto, eres un buen potrillo. De hecho, te dais cuenta Capitán Semilla. De lo que estamos diciendo que tiene que ver con... el ojo, o sea, quienes deciden los candidatos son estos. Dice, este Juan tiene futuro. Claro. y es verdad, Meo tiene futuro, ¿tiene político futuro? No sé si, cómo quedará ahora, ¿ah? Esto de poner la fotito de Miguel Enrique al lado de él es medio complicado. Sí, yo quería decir una cosa respecto de Meo, muy cortita. ¿Sí? Yo veía el programa Focus Group antiguamente, ya, que sí, se daba en el papel Rock and Pop, y nunca me voy a olvidar de que él, cuando hablaba de su papá, hablaba de ese caballero. Sí. ¿Ya? De ese caballero, y que a mí la violencia me repugna porque me causa náusea. A mí me hablan de violencia y yo es que una cosa. Y después, años después, aparece en la campaña presidencial hablando de que mi padre y la lucha y la cuestión. O sea, y uno dice: acá hay dos personas. Hay dos personas y hay dos posiciones frente a la vida. Y no me parece correcto, aunque no me gusta la palabra correcto, pero no me parece bien el hecho de estar profitando de la figura de su padre, a pesar de que todos los candidatos lo han hecho, ¿cachai? Pero de una forma tan vulgar y yendo en contra realmente de lo, yo creo, de lo que su padre era. Yo recuerdo otra entrevista, mi padre es Carlos Minami. Ah, me acuerdo también. Miguel fue la persona que me engendró. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora viene él, bueno, con mi padre, también fue un rebelde y todo lo demás. También, bueno, una anécdota, Marco Enrique Minami, cuando estudiaba filosofía, la Chile creo que estudió, le quemaron el auto en una protesta. O sea, le tenían mala porque encontraban que era la traición a su padre en términos biológicos. Igual digamos la izquierda es bien monárquica. Le gusta esta cosa de la sangre y estas vainas. Uh-huh. Muy norcoreano. Transparentemos las cosas, es verdad, le gusta. A la izquierda le gustan estos tótems y estas vainas. Y bueno, este bueno era un pequebú afrancesado, o sea, hablaba mejor que Hugo Mucio, pero es afrancesado igual, claro. Le quemaron el auto en una protesta, no estoy seguro si fue en ahí en Marcul con Grecia, pero le quemaron el auto, bueno. O sea, no pegaba en ningún lado, porque él mismo contaba que cuando estudiaba en la Alianza Francesa te lo weían porque era negro. ¿Ah? Y que no, y que todos lo discriminaban. Entonces ahora lo que tú estás diciendo es que llegó al otro lado, se cambió en vez de seguir el camino que podría haber seguido una universidad privada o haber estudiado en la Católica, no sé, y se fue allá a meterse donde los otros cabros, y tampoco. No, yo la no he encontrado su lugar. Las explicaciones que ha dado, o sea, a mí en lo personal me toca un montón. De hecho, probablemente hay mucha gente resentida del PRO porque acabo... No, ha hecho una campaña ni nada por el estilo, pero nos molesta muchísimo la figura de Miguel, esta utilización burda, ¿ah? de mostrar que yo soy rebelde, por tanto no soy como el establishment, pero la justificación que ha tenido con el tema Sokibich, porque revisémosla para atrás, la justificación yo fue a darle mi proyecto, o porque yo hablo de nacionalización y todo el cuento. Cuando te enteraste que no fueron una reunión con Patricio Contese, sino que fueron más de tres. Uh-huh. Tú dijiste, este weón convenció, weón, al gerente general de SQM para estatizarse. Ya, sí. ¿Quién te va a comprar eso? Pero más encima, cuando después, ¿cachai? Que está el caso de Cristian... ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿El recaudador sí. de Cristian, ¿cómo Cristian? ¿Cuánto era? Porque iba a decir Cristian Barnett, pero... ¿Cuál es el apellido? Bueno... Warner es uno, ¿cierto? Warner. Sí, que sí, casi sí. Pongo al otro de la belleza a pensar. Entonces tenía que cruzar la imagen mental. Warken es el otro, sí. Y el caso de que tenemos los mail. ¿Qué es cierto que decían que le había, que tenía una mesada o trimestral de $250,000 y que se le habían subido a $500,000? Que ya estaba hablado eso entre no sé quién y que metió a la secretaria y que los correos. Bueno, el correo lo que dice es eso, de lo ya hablado con Marco. Ajá. Y que si podía subir un poquito más. Me salieron ciertos gastos. Oye, pero qué grave. Recordemos que, de hecho, viaja es imperdonable, Antofagasta. Imperdonable, ¿sabéis? Porque hubiera sido cualquier otra empresa, te digo sinceramente, hubiera sido cualquier otra empresa y creo que podría haberse dejado no pasar. Castigado igual como en el mérito que se puede castigar a la gente de derecha. Pero Sokimich y su papá, me habla de lo mismo que te estábamos conversando antes, ¿cachai? De, por un lado, el cabro francesado que habla de que toda esta cuestión le parece, digamos, asquerosa y que le causa repugnancia, y después apareciendo, digamos, enalteciendo la figura de este tipo que estaba por la lucha armada, digámoslo, ¿cachai? Que es lo que él renegaba originalmente. Y después lo tiene hablando de los derechos sociales de las personas y recibiendo plata de la empresa que se benefició directamente con el crimen de su padre. Te agrego otra cosa más. Acá, en este estudio, conversando con ex prisioneras políticas durante la dictadura del MIR, y nos costaban acá. A nosotros nos llevaron a unas cabañas de Soquimich. Bueno, sí, eso pareció, me acuerdo, sí. Entonces, sí. Está nombrado Soquimich dentro de la... Pero sabes que ya, yo creo en el tema del político astuto, de los asesores comunicacionales y todo el cuento a lo Patricio Meri, pero está este tema gravísimo. Yo creo que más responsabilidad ahí tiene un sector que ocupa el nombre del MIR para hacer este show. Porque pero aquí... él es la persona que es su papá, ¿cachai? Es su papá, ¿cómo no va a saber? Pero su papá, que no es sabía. Que lo engendró. Bueno, pero a todos nunca lo conoció. Pero a todos no, entonces, que diga eso, po, ¿ah? Que mantenga ese discurso hasta ahora y que no lo ocupe políticamente, po, porque si no se transforma en una sabandija. Po. Yo, hay cosas bien locas. Fíjate que la actual señora de Marco Enrique Ominami fue pareja del hijo del Che Guevara. Karen Dolgan Bailar. Ah, ¿le gusta? No sé, hay una cosa rara ahí. ¿Cómo? Si no, queréis pololear conmigo, Juan, tenéis que decir que eres hijo de tu papá. No vengáis a ser el loco que acá que es francesito, ¿no? Yo no me casé con el hijo de Ominami. Yo me casé con el hijo de un revolucionario. Winner y guapo más encima. Sí, no, es bien loco. Bueno, aprovechando, bueno, hemos hablado del libro A la sombra de los cuerpos varias veces en este programa. No habíamos podido juntarnos porque te he visto hasta en Chiloé presentando el libro en distintas partes. Pero también acá hemos estado muy ocupados. Reconozco acá, de parte de la radio, nuestra propia agenda bastante reventada en términos de cosas. Pero hay un tema interesante. Estuvimos hablando hace varios meses del caso de los Cast, que sale parte de los capítulos, pero toca el caso del Clan Mate y lo íntimamente ligado a la dictadura. Y hay una cosa que quiero rescatar, dos cosas, mejor dicho. Una, que me pareció notable, en Mentiras Verdaderas, estás participando tú junto con un panel hablando de cómo se había derrotado a la dictadura con un lápiz y un montón, reivindicar una lucha popular. Era necesario, generó un silencio ahí. No me inflaron mucho, sí, digamos. Bien incómodo. La tiré, pero no pasó nada. Pero yo vi las redes sociales y se agradeció muchísimo. Juega solo. Sí, no borremos la historia así simplonamente. Acá hay una resistencia popular que en gran parte tuvo como factor tanto la dictadura, tanto Estados Unidos, como parte importante del bloque dominante para decir esto puede terminar mal también. Uh-huh. Claro. O sea, que hay que asegurar el negocio. Uh-huh. Y lo otro tiene que ver con el tema de los cómplices de la dictadura. Es lamentable de que hemos tenido que esperar casi 25 años para hoy día hablar de cómplices. Cómplices de que esto es una dictadura. De hecho, por ejemplo, lo pongo. En el caso de la radio hace muchísimo tiempo todas las notas no hablan de dictadura militar, es cívico-militar. Hemos peleado por ese concepto que es el que realmente interpreta lo que pasó en la historia de este país. Y nos congratula mucho el que se empieza a usar ya masivamente, lo hemos conversado con gente de otros medios, todo lo demás. Esto fue una dictadura cívico-militar, encabezada por una junta militar y todo lo que queráis, pero aquí habían gente, los que configuraron los de Chacarilla, la refundación de Chile, civiles. Civiles que están activos. Y desde el primer momento, además, en el aparato económico, civiles, desde el 11 de septiembre del 73 y desde antes. También cuando hablamos del ladrillo, estamos hablando de que casi es un manual hecho a prueba de tonto. No estoy diciendo que los militares sean tontos, pero sí, no preparados en esas lides. Necesitaban a tontos como los militares, porque Alessandri no le gustó. Lorenzo Gotuso y todas esas personas que estuvieron ahí y que ocuparon como ese libro de el ladrillo, aplicaron sus conocimientos a rajatabla y entraron civiles fundamentales desde el principio. Llámese Miguel Kast, Sergio de Castro como asesor. Bueno, Lorenzo Gotuso también. Miguel Kast trabajó con Patricio Mate. Fernando Lenis entró como ministro de Economía. Ese Fernando Lenis es el primer civil que entra. Y no nos olvidemos que, vuelvo a la papelera, él fue la persona que redactó el decreto Ley 701 el año 74. ¿Por qué? Porque había redactado un proyecto prácticamente igual siendo funcionario de la papelera y lo presentó a través de la Corma, donde era presidente. Exacto. Durante el gobierno de Frei. ¿Y cuál es la palabra que podría utilizar? No se lo aprobaron, digamos. ¿Ah? No se lo aprobaron, pero en dictadura se lo aprobaron. O sea, nosotros cuando hablamos de la dictadura que se instaura desde el 11 de septiembre de 1863, el ladrillo asistía. existía, estaba escrito. Sí. De hecho, a la semana siguiente del golpe lo presentan en el Diego Portal, así como a la junta, a la gente como importante. Se lo presentaron a Alessandri, que es el presidente de la papelera. Se lo presentan a Alessandri. Alessandri dice, está weón. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo hemos conversado varias veces acá. Acá no solamente se eliminó a la izquierda, se eliminó a la vieja derecha, al viejo empresariado. Se configura el país de nuevo a pinta de estos grupos de civiles y estos grupos militares, gente de la Armada, de la Marina particularmente, chilena, que siempre ha tenido una posición muy ideológica, que veían no solamente con buenos ojos, sino que impulsaron esto. O sea, esto no era un golpe, oye, vamos a devolverle ahora a configurar el país como queremos. Ahí vale la pena explicar un poquito. Es una línea muy, muy clara y muy directa entre lo que es la cofradía previa al golpe militar, que está contado en algunos libros como el de la Mónica González, pero justamente se llamaba la Cofradía Náutica del Pacífico Sur, de donde participan Sergio de Castro, Edwards, como primer comodoro Edwards, Merino... Merino, no me acuerdo cómo se llama ya, pero Arturo integrante Merino. De la Junta Militar. Sí, Toribio Merino. Y entre otros, digamos, varios se me olvida cómo se llama el primer director de Odeplan. Sergio Kelly. Sí. Sergio Kelly. Todos ellos son integrantes de la Cofradía Náutica del Pacífico Sur. Entonces, cuando llega el golpe militar y hacen el arribo, digamos, los militares, ¿quién toma el área económica, que es el área más sensible? Son los marinos. ¿Cierto? Entonces asume como Lorenzo Gotuso como ministro de Hacienda, en Odeplan Sergio Kelly, Fernando Lenis, que es funcionario de los MATE en Economía, en la Universidad Católica designan a Jorge Suet, vicealmirante Jorge Suet, que viene de la Marina. En la DINA ponen a Luis Humberto Lavarría Aranguren, ¿cierto? Como principal asesor de Manuel Contreras y como subdirector de la DINA a... Se me olvida el nombre, pero lo puse en el libro, que es la persona que identifica a Miguel Kast como analista de la DINA. Entonces, toda la parte, toda el área económica, tanto de la DINA como del gobierno, está a cargo de los marinos y de los Chicago Boys. Y por eso que es la Universidad Católica donde ponen a Jorge Suet, porque ahí ha sido importante hacer un filtro, porque de ahí van a salir los prospectos que después van a ir a la Universidad de Chicago, ¿cierto? Que van a volver y que en acuerdo con el gobierno, con la dictadura, el gobierno les va a subvencionar parte de ese viaje a Chicago, pero con el compromiso después de que tienen que cumplir 2 años de servicio militar y ser funcionario en los distintos estamentos. Y eso explica por qué Joaquín Lavín, Cristian Larroulet, José Jurasek, Hurtado Vicuña, toda esta cantidad, la Patricia Mate, cantidad de personas que se desplegaron Desde Universidad Católica, Chicago, Chile, Ministerio, Universidades, Departamento Público, que se te ocurriera, tal como unos misioneros, de verdad como unos misioneros convencidos de terminar con el mensaje socialista, se hayan dado en tal cantidad acá en Chile. De hecho, Patricia Mate trabajó conjunto a Kast. En el lado de plan, en el área de la pobreza. Les gustan los pobres a ella. Sí, es un tema ahí. Que bueno que tenga el permiso del marido para hacer ese tipo de cosas. Hay un... El tema de los mate ligado a crímenes, ligado bueno, al tema de la colusión, está en la palestra el tema de las papeleras. Ojo, Colombia, Perú, empezó la investigación, por si acaso, el tema de la colusión de los papeles higiénicos Tisú, Uruguay. Hay una foto muy linda de Mujica abrazando al hidromate. Lo encuentro notable. Nosotros lo consignamos cuando ocurrió, cuando hable la filial de la papelera del CMPC en Uruguay. Recordemos que hay una industria papelera, de hecho hubo en un momento determinado un conflicto ahí diplomático con Argentina, no menor, entre Uruguay, con un discurso muy nacionalista Mujica en ese tiempo. De ahí viene esta frase del tuerto Kirchner y toda esa vaina. Claro. Pero es un tema ahí fuerte, porque el grupo Mate no es el primero, pero uno de los más importantes en términos de la empresa transnacional chilena, esa que va a colonizar otros mercados, y tiene buenos socios afuera, tiene gente muy poderosa, aliada. Entonces, yo creo que, claro, Mate va, el hidromate particularmente, se va a ir a los cuarteles de invierno en términos de figuración pública, no va a salir a dar discursos ni sermones desde el púlpito. Pero que esto aminore el poder del clan mate, sí, no, lo dudo mucho. No, no. Oye, sabéis que me acordé ahora que estaba hablando de esta papelera. A mí me tocó ir cuando estaba el problema de la papelera entre Argentina y Uruguay. Estamos hablando. Y el otro día, yo no sé si ustedes lo han visto, pero es interesante. Yo sé toda la, o sea, o he conocido parte de las cosas que han hecho los Kirchner y que hay un tema ahí de corrupción que es casi extendible a los argentinos. Pero no sé si vieron el discurso del tuerto, me acordé. De Néstor. De Néstor. Que cuando le dice a los militares no les tengo miedo. Es impresionante. Es impresionante. Yo me imaginaba un, o sea, con todos los errores que cometió, un presidente o presidenta de Chile diciéndole eso a los... Es que somos todos peronistas. A los militares. Sí, de hecho, es llamativo. Yo, no sé, hoy día veo gente tratando de convencer de que Scholl es buen candidato con tal de que no salga Macri. Uh-huh. Pues es como poner a Ricardo Lagos, pero peor. Y Scholl se odiaba con Kirchner en su época. Sí, es que de hecho, no viene de la línea kirchnerista. Sí, no, de hecho, es un pragmático Scholl en términos particulares. Pero bueno, el gobierno se ha sumado a la campaña porque no lo hizo en la primera vuelta así de buena, uh-huh, de buena fe. Lo ha hecho en esta campaña. Pero sí, es que tiene que ver también con la idiosincrasia, la política argentina, esta cosa así como... Hay discursos de Cristina Fernández igual, que son así como... ¡Ay, la loca! Pero tú decís, es lo mismo, o sea, estas nacionalizaciones para generar capitalización a empresas transnacionales y después ponerlas como accionistas. Claro. No, pero yo digo, hay una cuestión de decisión. Hay una cuestión de decisión política, en el fondo. Bueno, decidieron acá políticamente el tema de los derechos humanos y fue bandera hasta el día de hoy, sí, lo sigue siendo. Y es lo que decía el otro día Atria respecto también de esta constitución y forma de gobernar, finalmente, de los acuerdos, donde no sabes bien qué piensa cada uno, porque al final todo se acuerda. Es decir, yo voy a tirar el tejo pasado, tú me lo vayas a devolver y finalmente vamos a sacar esta cuestión amorfa que ninguno se hace mucho cargo, que es una nueva ley en donde todos estamos semi-choreados y semi-contentos, pero vamos a parecer que todos ganamos. O sea, la derecha ganó, la izquierda ganó, todos ganamos y la ciudadanía, bueno, ya explícame un poco cómo sigue acá. ¿Quién piensa de qué forma? O sea, todos ganamos y nadie ganó. ¿Cómo es la cuestión? Acá, por último, a mí me pasa con los argentinos en general cuando los veo, uh-huh, es que, claro, tienen corrupción y la tienen institucionalizada, sí, y aceptada. Pero en esta cuestión, por ejemplo, respecto a los derechos humanos, es una cuestión de decisión. Y de tenés que pegarte un salto, porque efectivamente los milicos se te pueden encabritar si es que tú les decís eso, pero si asume o no el costo de eso. Y el tipo públicamente lo asumió. ¿Caché? Y se notaba que el aire se cortaba con tijera, o sea, porque los milicos se paraban hasta de lado haciendo, y varios oficiales se paraban en distintas posiciones diciéndole claramente no estoy... Bueno, tenemos lo que pasó en la tablada. Recién saliendo, por así decirlo. Pero es que yo creo que hay dos cosas ahí. Una, claro, hay una política de Estado de decidir el tema del derecho humano, una bandera que vamos a llevar adelante y la vamos a llevar. Claro, pueden haber dicho que no. Tener base, sí, y echarse al pueblo acá también. Puede ser, pero que esa es la diferencia en la política argentina. O sea, insisto, la ley que se te ocurra, la que se te ocurra, buena, mala, da lo mismo. Por ejemplo, que saca a Cristina Fernández o Néstor Kirchner. Y sacaba piqueteros, pagados, lo que queráis. Claro. Pero las leyes se discuten, en Argentina por lo menos las leyes, cuando hay proyectos y todo el tema, se discuten en las calles. Con presión, sí. Acá, estáis weón, mandémosle una carta a Bachelet. Así, mandémosle una carta a Ricardo Lagos. No, vamos a dejar una carta a La Moneda. Tenemos una visión super institucionalista que tiene que ver con un miedo intrínseco. Ay. Las instituciones funcionan. De hecho, tenía un país sumamente institucionalizado y judicializado todas las luchas. Tanto que una comunidad como Caimanes gana en la máxima instancia de la justicia chilena, que es la Corte Suprema, ratifica el Tribunal de los Vilos, y ahí está, po. Ahí está Luxir. No se ha movido ni un milímetro. De hecho, es más, trajo inversores japoneses para aumentar el tranque, el término de su construcción. Y está ofreciendo a vista y paciencia a todo el mundo $24 millones a la gente. Hizo un censo apoyado por la Fundación de Chile Transparente, que está comandando actualmente José Miguel Insulza, que ni siquiera es abogado. Me aproveché de una entrevista que tuvimos acá con gente que lo estaba denunciando. Hay querellas presentadas. Entonces, de un país que funciona así, cuando tú decís, no sé, pues Michelle Bachelet, ¿por qué no saca todos esos jotos? A la gente del PPD, a la juventud de la IC, a la gente del MAC, bueno, no tiene gente, pero bueno, a la gente que tenga, a la calle, y decir, oye, vamos por una reforma, es una mierda reforma, pero defendámosla en la bueno, calle. Qué bueno lo que está pasando, lo que me contaste ahora, a la CMPC. Que por último la gente esté reaccionando. Tiramos fotos ahí que nos mandaron, ¿sí? Joaquín. Estamos excelente. Tirando fotos, de hecho están afuera de la oficina central de la CMPC. Uh-huh. O sea, tiene que pasar. Y se ve harta gente. O sea, no puede ser que esta cuestión pase simplemente por el aspecto político, digamos, alta esfera, y que tenga una reprimenda, un tirón de oreja, y que se vaya a guardar. O sea, no, yo creo que, bueno, es un símbolo de algo. No me imagino esto pasándose unos años atrás, así que está bien. Bueno, estamos llegando al final de este programa, se alargó un poquito, pero necesario, y quedan muchísimas cosas en el tintero. De hecho, me quedan partes del libro que quería precisar, pero esto es tan amplio porque particularmente el Clan Mate está tan diversificado, literalmente, en términos de negocio, está diversificado en todo lo que ven, sí. Llamativo, el grupo Mate, por ejemplo, mucha gente no sabe que está en el rubro de la aseguradora, que está muy ligado al tema forestal. Claro. De hecho, se está investigando un segundo atentado. Con los FONAPEN, asociados estratégicamente, sí. Además, ¿cierto? Entre los dos, yo creo que deben hacer como el 80-90%. Estamos hablando de los FONAPEN, que hace un año estaba la lucha de los portuarios por media hora de colación. Imagínate. A ese nivel estamos hablando de los FONAPEN. Estamos hablando de los FONAPEN, que dice ¿nos buscamos otro Pinochet? Públicamente que nos buscamos otro Pinochet, si esta señora... Fue durante una elección. Mira, la manera de meter susto. O sea, ¿cómo no va a tener susto la señora si que le dice eso? Y se lo dice con conocimiento de causa más encima. O sea, no se lo está diciendo un tipo que no haya llamado a Pinochet. O sea, se lo está diciendo un tipo que efectivamente, probablemente llamó a Pinochet. Exactamente. ¿Cachai? Sí. O sea, es una amenaza directa, es decir, ¿sabéis qué? Si así esto, te pego un combo en el hocico y te... O sea, un acto de matonaje. Claro, es como que decir, te mato a alguien que ya me mató a alguien. Exacto, no te, esto no es ficción, ¿ya? Lo dijo mientras iba a votar. Sí, sí, fue en la juez más de su género. No, si vive en su propio... En su propio mundo, que lamentablemente es el mundo que manda, porque los militares, dicho sea de paso, bueno, eso lo hemos conversado en otras situaciones, también viven en su propio mundo, ¿cierto? Bueno, está el caso de Cheire. El otro... Y en un mundo que es controlable por este otro mundo, lamentablemente. Dentro de las esferas de poder, ese mundo militar, que es un mundo de ficción para nosotros porque no lo conocemos, ¿cierto? Es controlado por este otro mundo, que para nosotros que también es de ficción, que es el mundo del poder, pero que son mundos reales. O sea, operan, existen, no los vemos necesariamente. O sea, ese FONAPEN no está diciendo nada que no sea cierto. Eso es lo importante también de saber. A mí me gusta la gente que transparenta el discurso de la élite. Lo vemos poco. De hecho, por ejemplo, cuando salió, no sé si leíste la columna de Eugenio Tironi, en el manifiesto, que es la sección que tiene el diario La Tercera. Uh-huh. Y que cuando hablaba de los ricos, como el medio. Sí me acuerdo de esa columna. Es bueno sí. Que aparezca eso. Uh-huh. Pero yo, que con el tema de los militares, dos cosas. Una. Palacio de la Moneda. Donde él se identifica como parte de las élites, Tironi, sí, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, y dice que se convirtió al catolicismo, uh-huh, porque ahora cree en Dios y toda esa vaina. Cosas locas, pero Palacio de la Moneda, Juan Emilio Cheire, hace un par de semanas, para el lanzamiento de esta nueva institucionalidad que tiene Cervel. Yo decía, un tipo que está hoy día en pleno proceso judicial. Lo habían sacado de la presidencia, ¿te acuerdas? De hecho lo sacaron, pero está en el directorio del Cervel. Sí, sigue, eso sigue fue la noticia. Salió por el caso Lederman. De la presidencia, por el caso Lederman. ¿Y dónde quedó? Ahí mismo. Se corrió un cambio, puesto. Cambio, lo hizo así al otro. Sí, Santa María Ponte, acá, sí. Y el tipo pesa dentro de ese directorio, ojo. Bueno, estaba ahí. Y un tipo que estamos hablando que está siendo procesado. Que está siendo denunciado hoy día a través de tribunales, ha sido careado ya dos oportunidades, una tercera fue por oficio. Ahí, en los designios, pero en el Cervel, así como custodio de la democracia. Tengo una pregunta, el hecho de ser presidente del Cervel, ¿hace alguna diferencia con el resto de los miembros del directorio, como por ejemplo tener derecho a veto o tener derecho a dirimir alguna diferencia? No. Entonces lo que yo me digo es lo siguiente... Da lo mismo que lo hayan sacado la presidencia obvio, del Cervel. Fue una jugada para moverlo para el lado. Da lo mismo, o sea, lo único que podrían haber hecho es sacar, o sea, todo siguió exactamente igual. Claro, que es lo que cambia. Simbólicamente no es el tipo que sale dando las declaraciones. Pero es que simbólicamente es un símbolo, tal como lo decís. De hecho, ahora cambia eso. Lo importante es las decisiones que toman por abajo. El Cervel pasa a una nueva institucionalidad y pasa a ser un estamento autónomo. Sí, qué rabia. A mí me da rabia realmente. Pero ahí tení a Cheire en los puestos de poder. En el Palacio de la Moneda sacándose fotos sin ningún problema. Yo creo que hay mucha responsabilidad de todos y todas, de nosotros mismos, en el sentido de que permitimos que estas cosas ocurrieran. Las justificaciones aquí abundan. las justificaciones de que los milicos, de que estaba, de que venimos de un periodo de atomización, de golpes muy duros, que fue el tema de la dictadura y todo lo demás. Estoy haciendo los análisis básicamente generales que hace la izquierda, como la centroizquierda, como lo que queráis. Pero permitimos esto. ¿A quién? ¿A qué pasara? Que estuve... al poder, a la élite. Estar no ha cambiado ahí, mucho. Por ejemplo, en el caso de Cheire. Por ejemplo, permitir. Claro, que además que se vende Juan Emilio Cheire como una persona que no es militar, po. ¿Cachai? Habla como cinco idiomas, canta, lo único que le falta es bailar tap. ¿Ah? Hello, my darling. De hecho, nada baila más. Tap. ¿Ah? O sea, yo voy a contar una infidencia de Cheire, pero no la voy a contar acá porque me va a convertir como Víctor Hugo Robles en cualquier momento. No quiero sacar a nadie del closet ni nada por el estilo. Pero el tema acá es que hay un poder que se ve preocupado, y yo cito esa frase del Centro de Estudios Públicos, eso, de que esta gente ya no tiene la lealtad al poder que tenía antes. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cambia eso subjetivamente? Yo por eso creo que el rol de la prensa, estamos viendo el caso del Milico Gate, el trabajo de Mauricio Weibel, interesante, pero también es interesante analizar el fenómeno de que es un tema que está ahí, pero no está. O sea, no es un tema que genera el escándalo que debería generar por el nivel de suma de dinero, los volúmenes que estamos hablando, y por la forma en cómo se da. De un tipo que va a un casino, un tipo que sabía el alto mando, el ministro de Defensa sabía. Y además es impresionante el caso en el aspecto esto de que yo por lo menos tenía asociado, y te digo sinceramente, más allá de todas las muertes, todas las cosas de la DINA, de la CNI y todo, que estos tipos funcionaban 100% como una jerarquía. Y ahora darme cuenta que existe un suboficial que pesa, digamos, más que todos los altos mandos, gana más de todo lo que han ganado los altos mandos de la historia por planilla. Conversamos una vez el tema de la jerarquía, a propósito de un libro tuyo cuando estuvimos acá, y hablamos de Lame Bota, el principio de mando. ¿Cuándo has visto que un sargento va a mandar, cachai, un teniente coronel? ¡Estáis loco! Sí, pues, sí, la he visto. Corte marcial, inmediatamente se vuelve por no saludar. ¡Estáis loco! En ningún ejército del mundo, ni el más piñufra, se te va a permitir una cosa así. Pero acá... Y el otro es moto, BMW, por todo. Oye, 44, págalo el auto. Increíble. El actual general, que tiene al hermano más encima. Ah, bueno, sí, pero eso está bien, porque el comandante jefe del ejército no era un suboficial, pues. Increíble, Chile es realismo trágico. A mí me gusta esa frase, mágico no tiene nada. Vamos terminando el programa del día de hoy. Va a estar disponible como todos los demás. Me están pidiendo los programas anteriores, están subidos ahí a archivo.org. Lo vamos a dejar en el hashtag del matinal. Hay un montón de saludos, nos metimos de lleno en la conversa, ¿verdad? Muchos están arrobiados a ti, así que le pueden saludar ahí mismo al @, te digo al tiro, porque acá varios habían arrobiado a Javier. Así que es @ Javier Evoesc, así tal cual. Javier Evoesc, sí. Así que... No, nada, pues agradecido. Muchas gracias por la invitación. Sé que estás armando temas precisamente con el tema de los mates. Estoy leyendo algo que salió, déjame ver, de Editorial Seibo. Un comunicado, está bien interesante, el papel histórico de los mates en colusiones y crímenes. A propósito de este libro. Hacer el link que no se ha hecho mucho. A la sombra no del... Se ha hecho mucho, sí. De lo... Saludamos también a Seibo, sobre todo la pelea que tuvo en Filsa, que ahí lo apoyamos, y... A la gente de, particularmente de la cooperativa, de Editorial La Furia, donde están asociados todos ellos. Insisto, lo de los mates va a seguir, se vienen más escándalos, se los anuncio desde ya, pero vamos a ver qué pasa, porque estamos llegando, cacha, en marzo llegamos a la mitad del gobierno, recién en marzo, y parece que hay candidatos... hay candidatos presidenciales, se vienen a las municipales, se viene... Incluido Donald Tobelo, ojo con Donald Tobelo. No, está muy viejo. No le crean. Yo no creo que sea Lago el candidato, yo me la juego por Isabel Allende. Sí, pues yo también creo. Candidata pero de Enrique. Pero yo esperaba un poco más de resistencia de Lago, fíjate, ¿cachai? No que se empezara a caer ahora. Pero sí, de todas maneras. Es lo, aparte que hay una cuestión ahí, digamos, emocional y sí, se va a ocupar un que montón. Está en el aire. Yo visualizo las primarias Hijo de Lagos, o sea, esa hija de Allende, hijo de Lago. No, hijo de Miguel Enríquez. De Miguel Enríquez para la... Mira, sí, puede ser. Sí. Yo creo que da huaraca en vulgar chileno la Isabel Allende. Por supuesto, tal como se pensaba... Que en la elección, ¿te acuerdas Camilo Escalona? Que decía, no, hacer un 70-30 va a ganar Camilo Escalona. Y lo esquilmó. Sacó la mugre. Que mira quién está detrás, po. Pero te digo, lo que son la opinión que uno tiene para afuera muchas veces, uh-huh. La señora quizás no tiene mucho, ¿cómo se dice? Carisma. ¿Eh? No, pero está en lo que ha sacado, yo creo, a todos los presidentes de la República. Como a la Bachelet, se ha hecho ser esa señora, pero hija de Alberto Bachelet, como uh-huh. Al otro... ¿Cómo se llama? Frey, ser hijo de su papá, ¿cachai? Y yo tengo la impresión también de que en este caso hay toda una cuestión que lleva como al allendismo. Y todas las cosas que estamos discutiendo hoy día, constitución del 80, plan laboral, todo de alguna manera. Esto en medio de una pelea de la familia Allende, a propósito de lo que sacó Pablo, uno de los nietos de Allende, generó una pelea familiar no menor. Va a estar entretenido aquello. Isabel Allende, candidata de Enrique Correa. Los asesores que tiene Isabel Allende lo eligió Enrique Correa personalmente. Uh-huh. Tiene un staff de gente ya trabajando hace bastante rato. El documental está bien bueno. Yo no sé si lo estarán dando. ¿Cuál? Todavía. Una que hizo una nieta de Allende, fíjate. Sí, está una visita bastante interesante, otra visión. Oye, quiero irme, sin antes mencionar algo que me manda Pancho Marín, le mando saludos, está uh-huh. hablando ahí, llamando por teléfono. Respecto a la nueva información que aparece, un informe oficial de que Neruda, y lo que plantea esta pericia, es altamente probable que Neruda fuera asesinado. Un documento que saca el Ministerio del Interior de Chile, lo tengo acá, y que tiene que ver con la muerte de Pablo Neruda, que según este informe que emana el Ministerio del Interior, Pablo Neruda habría sido asesinado. Interesante tema, por ejemplo, lo que pasa con lo que fue el funeral de Allende, que salió hablando Miguel Litín, por ejemplo, uh-huh. que vio cuando cambiaron el cuerpo. Uh-huh. Mira, la gente de Tejas Verdes fue ahí, estuvo ahí con Salvador, con Pablo Neruda. Yo hablé con algunos soldados que les tocó ir a la casa de Neruda y dejarlo en calidad de... Detenido. Así que, mira, ahí hay información porque esta persona se acuerda bastante bien de los milicos que estuvieron ahí. Sí. Así que hay información que le podría servir a la causa. De Pancho Marín uh-huh. junto a Luis Rabanal. Voy a comunicar entonces a Pancho Marín, fíjate. Sí, si de hecho va a llegar ahora, así que nos comunicamos. Les dejo los micrófonos para que se despidan, digan lo que tengan que decir. Invitado, como siempre, acá cuando quiera, Javier. Muchas gracias. Y muy agradecido también de tu participación hoy día. Ahí, bueno, mándenlo @ a Javier. Ahí le mandan los saludos respectivos. Y se va a subir el programa para que lo tengan también disponible. Vamos, porque vamos a hacer una nota. Habíamos quedado en eso también de hablar respecto a lo que está ocurriendo. Y vamos a agregar también el comunicado de Seibo. Uh-huh. Joaquín, Javier. Bueno, como siempre ha sido un gusto estar acá. También muchas gracias acá al invitado. En realidad aportó y fue un excelente programa. Están todos muy felices a través de las redes sociales porque en realidad estuvo muy bien, muy entretenido. Además aprendimos bastante, así que agradecido, Javier, y agradecido por supuesto también a todos los que nos escuchan a través de la radio Vía Francia, a través de su señal en vivo y también de sus repeticiones de las 6 y 2 de la mañana. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí siempre, aunque parezca esto política, no lo es. Es políticamente correcto, digo. Aunque parezca políticamente correcto. Politiquería. Sí, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen ustedes. Creo que es altamente valorable. Y sé que independiente de que se los diga yo, ustedes van a seguir ahí. Y creo que eso es fundamental. Así que les doy las gracias por el trabajo que llevan a cabo. Muy gracias. ¿Mm? Un sentimiento mutuo. Siempre hemos sido, bueno, lo hemos dicho acá públicamente, hay ciertos periodistas y gente que viene trabajando hace rato. Yo soy a nivel de usuario también de lector de noticias en términos de consumo, si lo podemos poner así, desde el trabajo en La Nación, qué sé yo, en otras partes. Muy agradecido de libros como este, que es la trilogía La Sombra de los Cuervos, de la gente de como Seibo, ahí al la uno también. De gente que se la juega por generar espacio, porque nos pasamos la vida llorando de que no había espacio y se empezaron a construir, a pelearlo. Sí. Yo creo que eso es interesante porque la pelea por la subjetividad, cómo se decodifica la realidad de los relatos que nos dan, hoy día es más importante que nunca. Lo estamos viendo que con poco, en términos de irrupción, porque nos falta muchísimo trabajo, en términos de medios independientes, alternativos, popular, autónomo, en general, ha ido cambiando la subjetividad. Hoy día la gente se está indignando de cosas que siempre han pasado, pero hoy día hay acceso a la información. Los grandes medios se ven apuntalados. Bueno, internet, pues. ¿Cierto? Ha sido fundamental. Así que ojo con el tema del TPP que se va a firmar ahora pronto en el Congreso. No se va a revisar en particular, se firma todo o nada. Y estamos con eso. Dos cosas antes de irme. Una, quedan en prisión preventiva los tres carabineros involucrados en la desaparición de José Buenante, la fiscalía militar, por fin, después de 10 años, ante un requerimiento que hace el Consejo de Defensa del Estado. Que había pedido explicaciones por la forma en cómo se había llevado a cabo esta investigación. Quedaron en prisión preventiva estos tres carabineros. Y también recordar hoy, 5 de noviembre, a Pablo Vergara y Araceli Romo, dos militantes del Movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR, que murieron en el Cerro Mariposa, allá en Temuco. Grande revolucionario, tremendo ser humano, y que rescatan lo mejor de los revolucionarios y revolucionarias, que tiene que ver no solamente con la lucha, que tiene que ver con la ética y la forma y fondo de cómo se lleva esto a cabo. No es menor. No se trata de ser de acá o de allá, se trata de ser integral. Hoy día hay conmemoración, también está dentro, hoy día va a estar publicado dentro de nuestra serie donde hemos rescatado la historia de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Villa Francia. Muy poca gente conoce la historia completa, son 15, y hemos estado sacando uno por uno la historia completa. Agradecemos a la familia, agradecemos a la gente, a los vecinos, a toda la gente que ha ayudado a reconstruir, sobre todo de gente que no se sabía la historia o que se sabía en círculos muy pequeños y hoy día se tiene a disposición para conocer su historia, sus relatos, cómo llega a ocurrir esto y por qué marca tanto a este sector el tema de la dictadura y la lucha, la resistencia que se dio. Nos despedimos, lo vamos a dejar en compañía ya pronto con el Noticiero Ciudadano desde la Juan Gómez Mía. Saludamos ahí a Raúl, que va a estar pronto en los micrófonos. Hoy día, si no me equivoco, va Kunturi y lo dejamos hoy día para la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. No vamos a incluir la canción de Jorge Drexler, que sonó 200 veces, por lo demás. Pero un mantra. Sí, perdón. De hecho hay gente que quedó rayada, la canta hoy día tarareando. Sí, un pequeño error del uso del administrador, bueno, que fui yo. Entre otras cosas, Emma. Así que atento con lo de José Buenante también, y atento también con lo que pasa con ahora el tema del Pablo Neruda. Va a estar interesante. Está bueno. Aquello. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Un abrazo. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia.